Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 137, o el 33 de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos Carlos Estoico, Poncho el Chico, Bruce Willis, Arthur Juan Kenobi y Malta y Lord Tuétanos. Esta vez estamos transmitiendo en vivo. Esperemos que ya nos salga mejor. Manden sus 5 pesos de aportación para que Jima mejore su internet. Queremos 100 megas. Megas. Queremos acá transmisión de 100 megas. Y queremos mandarle saludos a... Primeramente quiero saludar a Chelly, a mis hijillas, a Valeria y Berenice, y a mis nietas Yoka y Arwen. Y a más personas que me pidieron saludos, pero no me acuerdo. Adelante, Poncho. Muy bien. Yo voy a enviar saludos para todos los frikis que nos escuchan, y ahora con el seguimiento de Luis Enrique Pérez Pelayo, que le dio like a la página del coach, así como una felicitación al Pato, Pato Nevares, Jima, de seguro lo conoces. Saludos. Que presentó su evento de Michael Jackson celebrando sus 5 años, y obvio para mis hijos y esposa que fuimos a ver la obra del Hotel Transilvania. ¿Fuiste a ver el baile? Sí, estuvo padre, estuvo muy fregón. Excelente. Mejor que cuando bailan las niñas, digo, nada. Bien, pues saludos a mis brothers Raúl Ceja, a Leonel Castro, Alex el Merlín, a mi primo Isaac Márquez, al que también. No pelas. ¿Mandé? ¿Es al que no pelas? Pues dice Jima. Y él sí nos quiere. Sí, sí, que dice, ese chico es mío, ese chico es mío. No, chico mío, chico mío. También a mis brothers y al ingeniero, hasta se me olvidó el nombre, tanto que no vengo. Carlos Guerrero, a Carlos Arbizu, a Hills Good, a Noé Fernández, a Lomar Cortés, al Richard López, que ya tiene rato desaparecido, que no se ve actividad por ahí en la página del Facebook, y a todos nuestros escuchas. Un saludo muy afectuoso a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus, a mi señora madre, a Iván Rivera y a todos los que nos escuchan. ¿Tenemos patrocinador? Ah, sí, claro. Es común. Adelante. Que el estrés y las preocupaciones te afecten. Es común que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil. Ve con tu médico y pregúntale por la alternativa de Lili Aikos, que te da el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre. Haz común buscar la respuesta a la disfunción eréctil. Haz común las sonrisas, haz común las caricias. Redescubre la intimidad con bien, tu bien, después pareja. De esta... intervención nuestro patrocinador, cualquiera de los que tengo que haya sido, saludos, ya madre, saludos otra vez, güey. En la cortina número 1, a Liliancita y a Marianita, ya nos hicieron de cenar, muchas gracias. Vamos al Oxxo mientras. Quesadillas calientitas. Vamos. Y ahorita vamos por unas botanas, ¿no? Sí. Porque nos hace falta llenar el tanque. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Para aguantar aquí a las 3. Cortina número 2, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que no sobreviven. Hay varios chistes que ahí. Conservan que, el ritmo. Que el cardíaco. Que han ahí compartido algo de chistes en mi muro. Están bastante padres. Pinches, como dice. Que es pinche. Están padres. Cortina número 3, compañeros de la 501. Jorge, se acerca el desfile, es mándanos correcto. Un mensaje desde aquí, por favor. Saludos, Berna. Ay. ¿Mensaje de qué, güey? De que los invitas, güey. Yo, pero no le pegues al micro cada vez que lo dejas. Cierto, 1-0, güey. De hecho, ya 2-3-0, güey. Minutos de vestidor, güey. Bueno, el próximo 17 de julio, domingo, son, pues ahora sí que es el desfile de aniversario del 452 aniversario de nuestra ciudad capital, gran metrópoli. Sí, gran metrópoli. ¿255? No, 253. Es el 253. Y por tanto, pues bueno, como cada año ya es el tercero o el cuarto que participamos, Jima. Creo que es el tercero, es ¿no? El tercero, güey. Sí, participamos en el desfile de la inauguración de la fe y de las fiestas de la ciudad. Y quieres pues decir, ahí... levantando el desfile. Sí, y poniendo algo de rating. Ponemos el rating ahí en el. Sí, la neta. Y luego, como no me mandaron a hacer carros alegóricos de nuevo. Pinches. Un bodrio. El contingente más fotografiado. Sí, la verdad es que la gente sí se alucina, se pone. se pone punk de repente con las fotos, se meten al desfile. Interrumpen el desfile, pero se ve chido. Ya los mandaron hippies cagar a todos ustedes de que no estén checando el Face, cabrones, que se pongan. No, yo no, güey. Yo estoy votando. Yo estaba mandando fotos, saludos. Entonces, los invitamos pues aquí a nuestra ciudad. La verdad es que se pone muy padre, está chido el desfile, la neta sí se pone bastante padre. El contingente pues del ejército está muy fregón. Hay contingentes que vienen de diferentes municipios, participan en el desfile, y pues la neta es que el nuestro es el que engalana todo el desmadre. No es lo mismo ver a 25 troopers en un desfile, pues la verdad se ve bastante chingón. Esperamos troopers que vienen de algunas partes de la república aquí a acompañarnos. Entonces pues ahora los que se quieran descolgar, ya saben, 17 de julio. Y si usted conoce o tiene una espada de Darth Maul de doble sable, háganmela llegar. Gracias. Para no sacar el de juguete, ¿verdad? Sí, exacto. Incluso ya ves que le dije al Pablo, a ver si se incorporaba a la columna del desfile, ahí gerenteando a los ayudantes, ¿no? A ver si se acopla, si ¿sí va a estar por aquí? Sí, pues dijo que iba a hacer lo posible para llegar. Pues más le va, no, ese va a hacer lo posible. O sea, sí o no, cabrón. En fin, bien, ya me estresé. Cortina número 4, a Don Osiris y a sus discípulos de su templo. Don Osiris, aquí te esperamos el día 17. Más te vale que vengas, cabrón. En la cortina 5, nuestra hija. Ah, no, Carlos Osiris tiene que venir. Sí, no, tiene que venir. A huevo tiene que venir. Sí, tiene que compartir. Sin bárbaro. Incluso podría quedarse un lunes, güey, para que venga el programa. Sí, a ver si te quedas un día más, güey. Para que comparta unas líneas. Vienes a grabar aquí, ¿no? con los escuchas. Cortina 6, a nuestros amigos Arturo y Fonseca, Arturo Montoya, a José Antonio Navarro. Fíjate que Arturo y José Antonio están pidiendo una EDK enmascarada, güey. Ah. Para que venga a gestionar aquí los recaditos del video. Wey. ¿Quieren una reata? Algo así. Entonces, ya lo solicitaron. Difícilmente se va a poder, pero pues bueno, ¿verdad? A Salvador Guerra, Isaac Ramírez, a Juan Luis Venegas, a Israel Bernardino Ramos, Tocallín, a Andrés Cruz, a Miguel Ángel Reyes, que ya me empezó a dar clases de cómo sesionar para jugar en PlayStation Star Wars. Alberto Valdés y a Isaac Márquez, sí los de conocer, ¿verdad? ¿Sí me sacas? Me suena. Sí sacas al Isaac. Fíjate que ellos dos, de manera totalmente espontánea, incluso de manera conjunta, pero por separado, me compartieron luego ligas para el Blu-ray de La Mosca. Ya ves que tengo, de volada lo compartieron. Y pues bueno, está bastante accesible. Deja que nos paguen y lo compramos. A Carlos Pérez es el que nos compartió la, bueno, me compartió, yo les compartí la foto de la tienda de los trenes. Ah, neta. Aquella legendaria tienda donde compré mis primeras figuras starwarsianas, navecitas. Pues se parece bastante, digo. Ha de haber ya evolucionado, pero pues es la misma, ¿no? ¿Crees que? Y Alexa, que me compartió una liga de arte macabro, osarios, muy, muy padre. ¿Ya la tienes tú, Carlos? No, te la voy a compartir para que la tengas. Sí, por favor. Porque ahí está bastante gracias, chido. Alexa. Gracias por compartir. Sí, gracias por compartir, acordarte de mí. Última cortina, amigos fuqueros. A Andrés Cruz, a Miguel Ángel Reyes, Orlando Sosa, Lizeth Palomino, Carlos Pérez, y en Twitter a nadie que tenga que ver con el podcast. Y en Instagram a Not So Punk. Not So Punk, le puso muy elegante en inglés. ¿Ya? Pero pues habla español. Punk. Adelante, Lord Tetanus. Bueno, nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Plukmart, a Gonzalo Suárez, Diana Hedmund, Barlemont y Vivi Ramos. De Facebook: a Ed Huerta, Daniel Antonio Herrera Santillán, Oscar Isaac Chávez Arreola, Janet Carmona. Ah, es mi compañera Godínez. Beatriz Molina, Israel Ríos y Gibran Corral y Carla Garza. Y de ahí nos vamos a. Guru, guru. No. A la hora cara del programa. Guru, guru. Esta mañana los pusimos de 9 a 10 de la mañana. Como siempre, pues duraron una hora y alcanzaron bastantitos. Los que no alcanzaron es porque pues están huevones y ahí no se fijaron esas horas. Pero bueno, vamos a comenzar por estricto orden alfabético. Con Alex Stark, saludos a todos. Que el programa nunca termine, aunque algunos asistan en sillas de ruedas, unos antes que otros. Saludos a Carlos L. Morales y a todos mis friki amigos de Cancún. Andrés Cruz Ortiz, yo, mi saludo y bendición de nuestro señor estoico. Una felicitación al equipo y estuvo chingón el streaming de la semana pasada. Larga vida al Friki Podcast. Arturo Fonseca Mendoza, yo, un saludo para todos en la mesa. Tuetanus, Jima, Estoico, Poncho y los que me falten. También un saludo a mi telar de friki amigos, Enrique Juárez, Alejandro Tinoco, Tinoco, Carlos L. Morales y Juan Pablo Navarro. Antes de despedirme, un comercial. Últimamente en los saludos he escuchado a unas cuantas personas que han cortado con sus novias y a causa de ello se sienten muy devastados. Tranquilos hermanos, les voy a decir una frase muy acertada. Cortar con tu novia es deprimente, pero volver a tropezar con la misma piedra o recoger la misma chancla una y otra vez es peor. Que la fuerza y la lana los acompañen. Saludos a todos. Saludos, Fonseca. Hijos, un chipedradón, güey. Adelante. Oye, pero pues pueden aplicar la de... Si le dicen que un clavo saca otro clavo, pero yo fui quien te hizo el hoyo. Bueno, güey. Es una manera de justificar, estoy de acuerdo contigo. Y aparte, esos nunca se borran, güey, ¿eh? Y chiderna. Y con taquete. La voy a poner de estatus de Facebook mañana, güey. No te creas, Liliancita. ¿Qué dije, güey? Imbécil. Bien. Bueno. Carlos Hersein, yo, que su que... No. Carlos Hersein, yo que sí alcancé, saludos en primera para mí, por la Trinidad, para Candelas, el Cortinillas Infinitas, Yimatoba, domador y preñador de bestias, Papi Estoico, Ponchoreto, Berna y todos los demás. Y aquí saludos. Acaba mi reportaje. Volvemos al estudio, pinche escuela, adiós. Carlos Pérez Chávez, desde la Ciudad de México, les envío saludos a los tripulantes del Friki Podcast, los escucho asiduamente desde que iniciaban sus pruebas de podcast. También un saludo a Dark Gap, integrante de la Legión 501 y del que me honro en ser su amigo. Gracias. César Sebastián Ortellado, saludos a todos desde el Mar del Plata, Argentina. Saludos, Daniel, che. Mi compañero Godínez también, que cada semana nos escucha a su señora, así como a su hijo Flash. Flash. Daniel Durán, ya van 31 comentarios y ya son menos que los anteriores. Saludos al staff, saludos desde Costa Rica, sigan con ese trabajo. Friki, friki, friki. Daniel Matsumaya, un saludo para toda la tripulación del USS Freaky Podcast, con el capitán Jimanauta Kirk, el señor Stoico Bones 2.0 y Tuetan Uzulu, que comanda la nave del espacio, la me frontera dio la final. Silla, wey. Gracias, maestro. Estos son los viajes del Freaky Podcast. Su misión, cada semana, hacernos reír, darnos cultura e ir hacia otros confines del friquismo que nunca habíamos ido jamás. Hasta. Buena letanía, maestro. Sí. Denise de Santiago Gamboa, yo y un saludito para ustedes, jinetes del apocalipsis desde Querétaro. Bonita semana, friki, para todos. Postdata, sí, Estoico, sí, soy su amiga. Ya ves que preguntaba la semana pasada. Diario. No me acuerdo. Enrique Jaques Herrera, yo un saludo para el Friki Podcast y el grupo de Durango Groot Comics. Eric Chirio Parker, saludos a Manuel Bigote, el maestro Barba, la pupila Iris, Raúl Ceja y el Merlín del Berna, que se le ha de pegar la almohada con resistol. ¿Tú eres el Merlín? No, Merlín es Leonel, el Merlín del Berna. ¿Y el Merlín del Berna, sí dije? De mis amigos. O sea que el Merlín es tuyo, lo hiciste tuyo. ¿O no, qué? No, es como Chole. Amigo. Es el nuevo Chole. Es como la pelotita del Chiwi, Carlos. Ay, híjole. Juguetes y maquinitas que son de donde uno viaja a cuando no había smartphone y había que usar la cesera para divertirse. Aprovecho para pedir un especial de juguetes custom que ya contaron que le entraban haciendo los suyos o tuneando o retocando. Fernando Ruiz, saludos, frikis desde Monterrey a todos en la mesa. A mi padrino Luis Alvarado, a su señora Liliana Martínez, felicidades por los críos que viven. A Iván Roberto Salas Buena, que anda estrenando compu, y a Jesús Cristian Contreras Hernández, que andamos convenciéndolo de unirse al lado oscuro friki, a ver si se deja. Gilberto Cárdenas, nuestro amigo del Miscatónica, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Giovanni Todopoderoso, saludos a Emercy y a mi dormilona Ellen López. También saludos a Sora Alejandro y a ver si ya etiquetándolos ya los empieza a escuchar. Ah, pinche. Y una duda, ¿cómo fue que empezó todo el fanatismo con nuestro dios estoico? ¿En qué escrituras puede encontrar los comienzos de nuestro adorado dios? Ah, chingada, estaba hablando con señas, güey. No me acuerdo. En algún momento se me salió una pendejada que hizo efecto de bola de nieve. ¿Una? A lo mejor fue de cuando dijiste que eras Dios Padre, ¿no? Que te gustaba ese apodo. Sí, cuando... Que el Iván se quería escoger su apodo, ¿verdad? Sí, no, y dije, ay, pues bueno, lo escogimos, güey. Ya sí. Quería ser Dios Padre. Exactamente. Claro. Incluso el mismo Iván fue el que me puso el que tengo aquí, nada más aquí. Sí. Y quién sabe, es que alguien pidió una vez una bendición. Y dije, bueno, pues si quieren blanca pues, y espesa luz, pues... Ahí alguien de los... ¿cómo se llama? Prometemos investigar. No, que investiguen ellos, güey. Ah, chinga. Sí, pues oye, que los oigan, güey. Pues si no somos esclavos, güey. Ah, chinga. Esto es todavía que hacemos el podcast. Pues este. Bueno. Y Muris Díaz, yo mero, el madrugador del infierno. Saludos, compas. ¿Qué rollo? ¿Ya vieron la versión extendida de Batman v Superman? ¿Qué opinaron? Ahorita llegamos a eso. Ismael Ordaz, yo. Saludos a todos en la mesa redonda. Israel Bernardino Ramos, para mi princesa Valeria y mi padawan Santiago Patricio. Saludos, señores. Gracias, José Luis Candelas, Lord, por pedir saludos a esta hora, que es cuando tengo unos minutos antes de arrancar actividades laborales. No sé hasta cuándo le durará y nos afectará el enamoramiento y estos cambios de actitud, cambios horarios y regresemos a la censura acostumbrada. Saludos al señor Carlos Enrique Reyes, amigo. Saludos respetuosos a Chelia, Valeria, Berenice. Felicitaciones por los posts e intervenciones. El programa de duendes y elementales, geniales. Saludos al señor Gima y a Gel Medrano. Siga con saludos. Su cruzada contra el micrófono. Salude a Marianita y de nuestra parte, por favor. Mira, ¿se fijan que ya le puse un colchoncito? Sí, ya. Qué bueno que viniste, Arturo. Miren, ese es, bueno, es una franela, pero a manera de colchoncito para, mira. Un cojín. ¡Oh! 136 programas de aprendió. Descubriste América. You win. Me hiciste el día. Bueno, saludo a Marianita de nuestra parte, por favor. Y saludos a mi casi tocayo Berna. Y abrazo al coach 2.0. Saludos. Iván Torrecillas. Yo soy Iván. Hijos, hijos. Yo, han pasado 84 años, pero gracias al señor estoico ya estamos pintando la armadura para que no digan. Y saludos a todos. O sea, nada más dio su comercial, güey. Notable sobresaliente. Sí, ya, ya era. Ya a ver si ya. Oye, Iván, pues qué bueno, cabrón, porque pues, ya fue rebasado por todos. Ajá. Jesús Monroy, yo y para mi Ultron esposa. Ah, no, ella ya pidió su saludo. Temo decirles que el regalo para la tenebrosa Trinidad retrasa su llegada porque un hechicero metió su cuchara, pero está listo para hacérselos llegar. Feliz semana, gracias por un episodio más. Jesús RG, saludos a mi esposa Katy Salas y a ustedes. Ando en las carreras, pero no abundaré mucho. Salud. Juan Ángel Muñoz, yo mero, saludos a todos y felicitaciones por los dos últimos programas. ¿Qué podcast recomiendan? Saludos. Mira, te recomiendo desde luego el podcast de Miskatonic, de nuestro amigo Gilberto Cárdenas. Te recomiendo también de otro de cómics, que es el del Capitán Pada. Es muy buen podcast. Es el que es el Muere Almohadas, ¿verdad? Es correcto. Él. Andamos detrás de él. La Cueva del Nerd también es buen podcast. Ya depende qué tanto te guste, pero por ejemplo también te podemos recomendar Los Forasteros o también te podemos recomendar el podcast de Kamikaze. Ya depende cuáles son tus gustos y con cuál te acomodas más. Frikis, frikis. Juan Luis Venegas, ¿qué ondas, frikis? Que sea un gran inicio de semana para todos en esta mesa del conocimiento inútil y diversión sin fin. Al comandante y tirano Lord Tuétanos, que con sus imposiciones arbitrarias hace que mandemos saludos aún con lagañas y rastros de saliva en la boca. Hay un lugar muy especial en el infierno para ti. Al antiguo y sabio Gijia Yimatova, Yimanauta, que toda lo que cuya longevidad lo ha hecho leyenda en el INAPAM, en los asilos y en los programas sociales, claro. Como 65 y más. Incluso yo les digo cómo hacer las cosas, güey. Sí, pues, por wey. Supuesto. Por hazañas, hasta allá. Por hazañas tales como conocer el arco iris cuando aún era en blanco y negro. Oye, ¿viste el de Star Wars? Sí. Puse, está bien chido. Está chido, wey. Sí, está chido. Saludos, maestro. Al poderosísimo dios estoico de Fénix, temor de Darkseid, maestro del fuego, mancillador de doncellas, quimeras y transgéneros. Creador de la frase hoyo aunque sea de pollo y amo de comer bronto hamburguesas con chingos de aguacate aunque esté bien pinche caro. Saludos a todos los demás de la mesa. Finalmente pido a Dios estoico maldiga al Cinépolis de Plaza Esfera de Querétaro, que siempre está más lleno que Bodega Aurrerá en quincena, y por eso no pude entrar al cine a ver la película que quería ver este fin de semana, y por tanto tuve que quedarme en mi casa para ver un documental de la vida de Juan Gabriel. Vale verga la vida. Ah, la chingada. Qué culto, güey. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama el de Juan Gabriel, güey? Sí, me lo topé por accidente. Sí, sí, claro. Sí, por accidente. Ahí en Querétaro, ¿verdad? Lo voy a ir a conocer personalmente. Y luego Denise, tu amiga, dijo que andaba allá, ¿verdad? Y voy a ir un mesesote. Ándale. A construir un aviario para aves de presa. ¿Verás? ¿Neta? Sí. A ver, dame más datos. Pues ahorita este mono que vino mi amigo Martín, el veterinario, me invitó. Trae un proyecto de hacer un fraccionamiento nuevo, un aviario, que va a captar todas las aves decomisadas de Profepa. Entonces, ah, qué perro. Sí, está grandecilla la obra y yo creo que sí nos vamos a ir a hacerlo. Pues mañana se sabe si. Nosotros íbamos a hacer uno aquí en el Zaguatoba, totalmente gratis, patrocinado, con fondos privados. Y nos dijeron los del. No, ¿qué privados. Pasó, güey? Yo sé leer, güey. Les dijimos, nomás cédanos un espacio aquí en el en el Zaguatoba, en el zoológico. Ni máscaras. Para hacer uno de dimensiones generosas. Decente. Para meter a los búhos, ya es que parecen que viven en casas de Infonavit súper chiquititas y hay como seis en una jaula los pobres. Y nos dijeron que no, güey. ¿Sabes cuál fue su argumento hace 7, 8 años? Iban a remodelar. Que tenían un proyecto, sí, así, perrote, güey, para remodelar el Zaguatoba y es fecha de que no ha hecho absolutamente nada. No, por supuesto que no. Y era gratis para ellos. Es más, ellos se iban a parar el cuello y se iban a salir en la foto, güey. Y imbéciles, güey. Qué raro. Pues a ver si aquel cuaja. No, pues ya cuando vayas fraguándolo nos invitas, ¿no? Porque ya sí soy pajarólogo. Son inversiones grandecillas, casi sale lo mismo que construir una casa. Más o menos, güey. Sí, ahí sale un cuervito, ahí se lo encargo. No. Sigues con eso. El segundo, porque yo quiero uno. Juan Pablo Navarro Hernández, Pablo Máximo reportándose y saludando a todos en el cuartel general. También Carlos L. Morales, alias el bibliófilo del Mundo Disco. Gus Almodóvar, el coleccionista, y mención especial a Arturo Fonseca Mendoza, God Save the Freaky Podcast. Liliana Garza Vela. Saludos a todos y obvio en especial a Yima. Saludos, princesa. Aviso importante, a todos los que mandarán renta por guardarle su colección de monitos en la oficina de Yima, les estaré enviando mi número de cuenta. Yo seré la que recaude nuestra aportación. Nos vemos en la noche. Soy un jugador. Soy un arrimado más, güey. ¿Qué puedo decir ante eso? Omar Medina, yo mero para mí, mi vieja y mi huerca, para mi carnal Iván y para toda la raza que hace el programa, en especial para el infinito y omnipotente Yima, Tuétanos y el soltero Maduro. Saludos. A Master Estoico, saludos desde Santa Catarina, el rancho más mamalón de todo Nuevo León, Nahua. Omar Silva, semana 3, me gasté mi quincena en 3 días, llueve a torrenciales en Pachuca y para colmo de males, Iván aún no me envía saludos. ¿Ya me los puedes mandar? Sigo esperando. ¿No? ¿Cómo no? ¿Por qué no me manda saludos? Ándale, Iván. Bueno, me tendré que conformar con uno de Yima. Aprovecho para presumirles. Oye, es el que ya tiene que como 5 semanas, ¿no? 3 semanas. Ah, saludos, perro, hasta allá. Aprovecho para presumirles que siendo que es la primera vez que iré a una convención gringa, pude comprar 2 3-day pass para la Nueva York Comic Con. Por eso no nos alcanza la cartera. Cuajado. Cerdo. Pepe Toro, nosotros para Kenia Covarrubias, Omar y Ahania, así como un servidor. Saludos a la comunidad del podcast, tanto a emisores como a receptores. Ramón L. Morales, saludos, aquí esperando frente a la casa del vecino el momento de los saludos del hambre, dándole F5 desde las 7 a.m. con mi taza de café, mis chanclas remendadas y mis boxers rotos. Saludos a todos los integrantes de este H Foro Libertario censurado por el Capitán Tuétanos. Como que hay una contradicción, ¿no? Bueno, sí. Ya me voy a trabajar, sí, ¿no? Porque luego me dice el patrón que llego tarde. Mi hora de checar es a las 8, ni aguantan nada, la neta. Sí, ¿no? Sergio Scott, saludos desde Edmonton, Sergio Alberta, Scott. Canadá. Ya casi termino de escuchar todos los programas del Freaky Podcast. Déjenme decirles que ha sido una extraordinaria experiencia el tenerlos por compañeros por horas y horas de diversión. Claramente puedo constatar la evolución del programa desde su duración hasta la madurez de su formato y contenido. Una felicitación a Lord Tuétanos por la dedicación y cariño que imprime en este programa desde sus inicios. Los tres mosqueteros que hoy constituyen la base del programa son lo mejor. Y todos los que han pasado por allí también aportan lo suyo fortaleciéndolo, como el gurú Arthur y demás legionarios. Muchas felicidades y es un placer escucharlos. Que el gran Cthulhu los proteja. Saúl Star Mariscaro, un saludo desde La Paz, Bolivia. Desde hace un mes los escucho y aunque no sea un buen friki con el vasto conocimiento de ustedes, con sus podcasts realmente despiertan el friki que todos llevamos dentro. Adelante, muchachos. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Antonio Reyes, por fin alcanzo saludos. Un saludo a la tenebrísima trinidad del podcast, al tirano Father Lord Tuétanos, al gran vigía del universo, el Time Lord Gimatobasaurio Rex, y a su santidad nigromante, chaniánica, estoico, cherno, alfa de Fénix. Y pido la bendición del señor estoico. Y pido un milagro que en esos meses que no alcancé saludos, les des a candelas todas las bendiciones acumuladas y atrasadas en nombre de todos tus acólitos que ya no funcionamos en horarios godines. Y tu reino e ira no tendrán fin. No, pero eso ya tenemos superávit. Siempre hay un guardadito, ¿verdad, candelas? Sí. Chemo Simons, yo pido mi bendición de nuestro señor Dios Tigre Vikingo Estoico de Fénix para que su blanca luz alcance al muy probable nuevo acólito Mike Aguilar, que la luz de Estoico lo guíe al lado oscuro de la fuerza. Cristian Cabrera, yo y que la fuerza los acompañe a todos. Al Jimenauta por sus acertados comentarios y para que siga teniendo su reunión mensual con los que sobreviven, aunque solo se junten a comer papilla. Papilla Burger. Sí. A Lord Tetanus, por ser la voz del orden y la cordura, para que su tiránica dirección dure hasta la eternidad. A Papi Estoico, con su vasta sabiduría, que nuestro señor Cthulhu lo cuide y lo conserve. Gracias por tan excelente programa. Soy nuevo escucha y lo único malo de haberlos encontrado es que ahora los martes por la mañana no hago nada de mis labores godines por estarlos escuchando. No importa que se enoje mi jefe, pinche. Espero mi bendición del Dios Estoico y larga vida al Friki Podcast. Daniel Chevchelios, Dios Sol, bendiciones para todos los alcohólicos de la Legión del Dios Estoico. Saludos a Don Gimasaurus Rex, mantenido Liliana y Marianita. Que tengan una excelente semana. Saludos a todos los integrantes del Friki Podcast y esperemos la transmisión en vivo desde nuestra oficina, donde están nuestros monitos y donde grabamos nuestro podcast. Sí, qué cargado usted. Iván Moncada, yo pido mis bendiciones al Dios Tigre Vikingo, nuestro señor Estoico de Fénix, para que se bañe con su blanca y espesa luz a nuestro amigo, probablemente quién sabe, nuevo alcohólico Mike Aguilar, al cual hemos recomendado este espacio, el Saber Friki. Y saludos también a mis carismiadas Chevo Simons y Gil Blanco, que el viernes fuimos a ver Día de la Independencia. Bueno, qué decir, tristemente decepcionado de lo que vi. Una película llena de clichés, cuando junté lo del héroe que se deja a la novia para salvar el planeta y el padre de la novia que se sacrifica para hacerse explotar, y por un momento pensé que estaba hablando Armagedón, pero mal hecha. Eso ya lo habíamos dicho, güey. Spoiler, yo la sí, iba ya. No la iba a ver. Saludos. Ay, ¿qué pasó? ¿Ya la fuiste a ver? No. Ya, pero, fíjate, pero si que eso de los clichés lo escuché de Candelas y con él es la cuarta vez que me dicen lo mismo. Sí. Que es así, Impacto Profundo, Armagedón y Día de la Independencia. O sea que sí lo percibimos bien. La sí, o sea. Chisín, no. Iván Roberto Salas Buena, un saludo a toda la banda de Friki Podcast, a Luis Alvarado y a su linda familia, Fernando Ruiz, a mi compadre Omar Medina. También quiero aprovechar para pedirle la bendición a mi supercomputadora que acabo de armar para que me rinda muchas horas de juego. Oh, gran Estoico de Fénix, por favor, mándale su bendición. Luis Enrique Pérez Pelayo, saludos, tropa imperialista friki, Tuétanos el censurador, Jima, testigo de la creación, Estoico, padre de los dragones y los demás. Saludos para mi esposa Vanessa Cabrera Casares y a mi hijita Natacha, que agradezco al gran patriarca, ya que mi hija le gustó el grupo de Rhapsody. Ah, muy bueno. Excelente tema el de la semana pasada, que por cierto no pedí saludos porque ya se me habían acabado los datos. Ha de haber estado fuera de Coppel, güey. Sí, pobreza, güey. En fin, pido mi bendición. Pásame tu cuenta, güey, para que te ayudes. No te creas, güey. En fin, pido mi bendición al gran patriarca Estoico y bendiga también a Candelas con su blanca y espesa luz. Larga vida, Friki Podcast. No somos frutas. Miguel Ángel Mola, saludos amigos frikis desde Paraguay. Saludos al tirano Lord Tuétanos, que yo pensaba que Tuétanos era el Jima y el 2.0 era el Tuétanos. No. Al ver sus videos, por fin vi la verdadera forma de las voces de nuestra destrucción. Y el Estoico se comporta como toda una diva ante las cámaras, sí. La verdad es que sí, ¿eh? Sí. No ve cámara, mira, porque posa y le hace. Ahora sumérgete. No mames. Saludos al gran Jimmy, como siempre, las bendiciones. Saludos. al gran Dios Divo, Dios Estoico, Cherno Alfa de Fénix. Que su luz llegue hasta el corazón de Sudamérica y los puntos más astrales del planeta. Sudamérica. Mike Aguilar, que nuestro señor Dios Tigre Vikingo Estoico de Fénix me guíe por el camino de la verdad. Y por último, Silva Barrientos Hernández, saludos para mí, solo para mí. Y pido la bendición del señor Estoico, solo para mí. Jajajaja. Hermanos y hermanas, muy contento de que ahora ya fuimos más de la Iglesia de los Estoicos de los Últimos Días. No pierdo la esperanza que en uno de esos saludos del hambre nada más entren puros de la Iglesia. A ver qué dice el tueta. Por lo pronto, reciban todos ustedes mi blanca y espesa luz toda la semana. Y su reino no tendrá fin. Bueno, y vamos a comenzar entonces con las noticias de la semana. Ay, cabrón, 28 minutos. Bueno, ahí la llevamos. Bueno, y en su sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo, la esperada remasterización de Batman Return to Arkham, que incluiría los dos primeros juegos de la serie, ha sido retrasada en su estreno de manera indefinida por parte de Warner Brothers Games. Esto debido a que requieren más tiempo para realizar el proceso. Recordemos que tenían fecha de estreno para el 29 de julio, pero pues ya se la pelaron. Y la verdad es lo mejor, porque si no van a sacar una nueva versión, pues no tenía caso que la sacaran. No nos volaron. Sí. Se anuncia que tendremos también BioShock The Collection y que llegará en septiembre de este año. Obviamente incluye BioShock, BioShock 2 y BioShock, BioShock Infinite y todos los contenidos descargables disponibles. Si ustedes son asiduos jugadores de Call of Duty Black Ops 2, sepan que el tercer paquete de contenido descargable llegará en julio y que incluye 4 mapas nuevos y una experiencia nueva de zombies para que estén atentos. Ah, perros. Tú sí lo juegas, ¿no? Ese, el 3. Ahorita no. Okay. No, me quedé fuera por comprar mi consola nueva. Ok. Entonces ya será el siguiente disco. Que dijiste que es el del espacio, ¿verdad? Sí. Ah, seguramente me voy a perrar. Ese. Ay, cabrón. Y hablando de curiosidad, como dato curioso, en el videojuego de Lego de Force Awakens podrás jugar como J.J. Abrams o como Kathleen Kennedy. Formarán parte del roster de personajes. Sí. Qué perro. Qué chido, güey. Y hablando de curiosidades, en Francia salió una edición limitada de la consola de Xbox One tematizada de Game of Thrones. Está tematizada como el astrolabio con el que inicia la serie. Para unos se ve horrible, para otros muy fregona. El chiste es que solo hay 3 de esas y serán entregadas a los ganadores de un concurso que en la Nación Gala se está llevando a cabo. No, poca madre, ya quisiera yo, güey. Sí. Ahora, ¿recuerdan lo que platicamos de que Microsoft se la tiró a Sony de tener plataforma cruzada? Es decir, de que pudieras jugar multiplayer con el mismo juego sin importar de qué plataforma lo hicieras. Sí, sí, sí. Bueno, pues la idea suena bien chingona, la neta, y es el sueño de todos los gamers, porque así ya te vale madre qué consola te pongas. Sí. Y además de que técnicamente es bastante posible. Bueno, pues ya valió madres, porque no se pusieron de acuerdo ambas compañías y ya dijeron que no. Ah, pinches ojetes, güey. Sí, la neta, qué baboso. En perjuicio de nosotros por su ego, ¿o qué? Claro. Lávense las nalgas, güey. Sí. Por último, Microsoft confirma que la nueva consola de Xbox One S automáticamente estará escalando los juegos a 4K. Ah, no mames. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que sí, para esa consola te la recomendaban solo si tenías una tele 4K? Entonces la pregunta que sacaron es, bueno, pero pues mis juegos no están en 4K. Ah, claro. Pues la consola automáticamente los va a escalar. ¿Cuánto cuesta un monitor de esos, güey? No sé, yo creo que andará en que unos 18. No, se me hace que más arriba. ¿Más? Bueno, también depende del tamaño. Porque, sí, por ejemplo, las de 32 en 4K, sí las he visto como en 13. Pero pues para jugar, que una de 40, 42, más o menos. Sí, mínimo. Pero para jugar, chido. 55, ¿verdad? 60, ¿para qué? Ah, está muy grande esa, güey. Bueno, adelante. Bueno, y en los reboots, ¿qué no queremos? Bueno. En la vocecilla y la máscara. Ay, no dan, güey. Cállate. Oh, no. Mira, cállate. Oh, no. Bueno, ¿y en los reboots que no queremos? Oh, no. ¿Y dónde están las rubias? Ay, no, no, por favor. Sí, es neta. Resulta que quieren hacer un reboot de esa película, pero ahora con un corte de drama. Insisto, no es broma. Y esto es lo que comentaron los directores Daniel Shepley y Daniel Kwan sobre ella. Pero se escucha con la cámara, güey. Bien, uno de mis sueños es reinterpretar ¿Y dónde están las rubias? Para adultos, como un drama digno de un Oscar, pero con el reparto original. Sería sobre problemáticas raciales y relaciones íntimas en el siglo XXI, pero con los hermanos Wayans protagonizándolo. No sé si has visto la película recientemente, pero tiene mucha tela de dónde cortar. Y explora de todo: géneros, raza, clases sociales, las discapacidades, la edad. No, no, no, por favor, no. No, que no mames. No, no mames, güey. O sea, no. La película era una mamada. Y para unos que. Ah, a mí sí me gusta, güey. No, pero no puedes. O sea, la neta, tienes que admitir que la película es una mamada, güey. Sí. Y en los reboots que sí queremos. Una. Danger, danger. Híjole, ah, no mames. Es en el espacio. Así es, la genial serie de culto Lost in Space. Espacio. Regresa y ya es oficial. La producción corre por parte de Netflix con una primera temporada de 10 episodios y se espera su estreno para el 2018. Doctor Smith. Qué padre. Danger. Danger. Qué chido. Danger. Y en las secuelas que no sé si queremos. Oh, no. Wreck-It Ralph 2, la secuela de la película animada del 2012 que conocimos en Latinoamérica como Ralph el Demoledor, llegará a los cines el 9 de marzo del 2018 por parte de Disney Animation. La película sobre un villano de videojuegos fue muy popular y trataba sobre un villano de videojuegos que quería ser ahora héroe y trajo un caos en el mundo de videojuegos. Muy recomendada y, por cierto, ya se estrenó en Netflix por si la quieren ver. Eso, padre. Hey, está más o menos. Mis hijos se la están requemando ahorita, machín. Sí, está chido. Y en la sección de ¿se vale soñar? Minecraft. Sí, ese juego que solo los niños entienden y los hijos de Alan, que porque pues la neta, por más trato de ver qué pedo con él y de qué se trata, no le encuentro el más mínimo sentido. No mames, sí. Tampoco no, güey. Qué pedo. Está padre. Estoy... ¿Tú sí, güey? ¿Cuál dijiste? Bueno, pues será ahora una película. Su estreno está situado para el 25 de mayo del 2019. ¿Y saben también con qué película se va a enfrentar? Pues nada más ni con nada menos que con dos grandes titanes: Avengers Infinity War Parte 2, el 3 de mayo, y esa misma semana que la quieren estrenar con Star Wars Episodio 9. No mames. Pues se o sea, gracias por participar. O sea, sus productores están súper confiados, güey, o son súper imbéciles, güey, porque les van a poner una trapeada, güey. Ah, qué pendejos. ¿Te acuerdas de cuando se estrenó el episodio 7? Esa misma semana, Alvin y las ardillas, ¿te acuerdas? Se estrenó, creo, la misma semana. Sí, no, no. O sea, asqueroso, güey. O sea, no sacaron ni para la renta, wey. Sí, no, no, no. Ahí les depositan, ¿no? También. Sí. Al estar todavía viviendo. No, es un suicidio anticipado, güey. Ya, güey. La van a cambiar, van a recular, ¿no? Sí, vas a ver que van a venir cambiando la fecha, o sea, obviamente. Bueno, y en la sección de Se Vale Llorar, en las rachas que les da a las productoras por hacer películas de moda, podemos estar de acuerdo que muchas de ellas son realmente intentos desesperados por obtener una rebanada del pastel. Y como tales, pues así les va. Una de esas películas fue The Green Hornet, del 2011, estelarizada por Seth Rogen y Jay Shu y Cameron Díaz. Bueno, pues su infame director Michael Gondry comentó que ese ha sido el peor momento de su carrera. Y pues la neta lo entendemos perfectamente, porque se notó. Comentó que su trabajo sobre... que él comenzó su trabajo en el guión allá por el 96. Y luego que lo archivaron el proyecto sin decirle siquiera guabá. De repente, así como lo archivaron, le dijeron, ¿sabes qué? Sí va la película, órale, dale. Y pues no la tenía terminada y pues así les fue. No, no, que no mames. O sea, eso fue un atentado, güey. No contra nuestros recuerdos, güey. Sí, no. Gachototote. No manches. Estuvo del asco. Pero con el pinche imbécil este, güey. ¿Quién es el bien? Pendejote, gringote. ¿Quién sabe? Un imbécil. El Seth Rogen. Un güey asqueroso, ¿no? Seth Rogen, que era cómico, entre comillas. ¿Y de qué sale ese güey? ¿Qué ha hecho? Pura miseria, ¿no? Sí. No, yo ni siquiera jamás lo he visto. Vi el corto y salpicado de humorcillo. De ya sabes de cuál, güey. Es que ¿sabes qué es lo peor? Él no quiere ser el avispón verde, ni sabe ser el avispón verde. No, o sea, toda la película es un conflicto interno con él mismo. Y que al último medio le sale, yo creo que tenía la esperanza de volver a hacer otras. Pero el avispón verde le quitaron un carácter que tenía entre Doctor Strange y Mandrake, güey. Estaba perrote, güey. O sea, él sí era una persona seria, de actitud así imponente. O sea, era fino, güey. Era fino. Sí, claro. Y poner un imbécil. Britt Reed, ¿verdad? No, no manches, güey. Sí, la echaron a perder. Imbécil. Bueno, y en la sección del miedo no anda en burro, esta semana se anunció por parte de Screen Gems y Lakeshore Entertainment que la película de Underworld, Blood Wars, cambia su fecha de estreno del 14 de octubre del 2016. De este año, pues al 6 de enero del año que entra. ¿Vas a ver a Ana Valerius? Sí. Sí. Por rápido, antes que se nos sabe gente más, güey. Sí, pues la van a cambiar entonces hasta el 6 de enero. La razón, pues es normal. Octubre está hasta la madre de estrenos y pues mejor que la muevan, porque se la van a venir comiendo con las otras películas, o sea, a un mes. Y está todo grabado. Sí, está todo grabado, güey. Liliana, yo que tú, checaba el video, ¿eh? Bueno, y en su sección de Ya se armaron los putazos, como lo platicamos hace unas semanas de atrás, sí tendremos la secuela de Pacific Rim. Y también comentamos que John Boyega de Star Wars The Force Awakens se unía al elenco. Bueno, pues ya Legendary Pictures reveló la fecha de estreno de la película para el 23 de febrero del 2018. Sabemos que El Gordo del Toro no estará dirigiendo, pero sí estará produciendo, así que esperemos más noticias conforme vaya avanzando el año. ¿Eso que produzca es garantía o no necesariamente? Pues va a dar su punto de vista, pero al final de cuentas el director es el chido. Va a hacer lo que quiera. Hey, pero okay, digamos que iba a estar cuidando su bebé. Va a estar gerenteándole. Ándale. Bueno. Y en donde ningún friki ha viajado antes. De acuerdo a las estimaciones de taquilla, la nueva entrega de Star Trek Beyond, que por cierto marca el 50 aniversario de la franquicia, está pronosticada a tener un estreno entre los 48 y 60 millones de piticlines verdes. Lo cual, pues, Mazo, ¿eh? Recordemos que Star Trek del 2009 tuvo un estreno de 75 millones y Star Trek Into the Darkness del 2013, 70 millones. Así que, pues sí, baja considerablemente el pronóstico de 48 a 55. Okay. Ahora, con la muerte de Yeltsin, puede influir para que más gente vaya a ir al cine a verla. Digo, tipo como la de Fast and Furious. No. Sí te estoy viendo, güey. Maldita sea. Bueno, pero pues con todas las broncas que ha tenido la Paramount con los fan films y todo el pedo que se ha estado aventando encima, pues yo creo que sí le va a pegar al final, sí, de cuentas en taquilla. Ya ves que ojalá, lo hemos estado, cabrón. Ya es que sí lo hemos estado platicando eso y sí, así como que ay, cabrón. ¿Quién se lo merecen? Por cierto, a principios de la semana sale una nota sobre la nueva línea temporal con la que el reboot de Star Trek inicia. Si recuerdan, viajan en el tiempo y todos los sucesos cambian y de allí tenemos todas las historias nuevas. Bueno, pues después de años de estar alegando, ya tiene esa línea temporal un nombre oficial y se llama The Kelvin Timeline. Digo, no se la cargaron tampoco mucho. Y está llamada precisamente así por la nave de la Federación que se topa con la irregularidad en el espacio, así que allá lo tienen. Esa es la manera canónica de llamarle. En los trailers de la semana salieron dos trailers interesantes. El trailer internacional de Assassin's Creed, ¿quién lo vio? No. Ah, está perrísimo. No me, es que mandaste que muchos trailers. Vi, sí. No, ahora yo no los vi. A ver, ahora sí, a ver, por favor opinen, señores. Lo bueno es que traen máscaras, ¿verdad, güey? La vena está brincando en ese instante. Ay, nadie lo vi. No, a mí sí. ¿Sí lo yo viste? Soy fan de Assassin's Creed y... Nada más la música, ¿no, güey? Ay, sí, siguen metiendo, no sé, populacho. No puedo creer que estén arruinándolo de esa manera. Sí, no. Está cabrón. Y Stranger Things, salió su tráiler número 2, la serie de terror de Netflix. Este sí. Está como que en este tráiler le bajaron un poquito el tono. Un poquito más a onda infantil, no tan... Lo sentí así como el primero, ya es que el primero te dije que no me había gustado y el segundo ya me había gustado y en esta otra vez es como que pierde el encanto. Es que lo quiero comparar mucho con el de American Horror Story. No. Quiero que tenga ese nivel de competencia, pero pues... No. Este va más de corto ochentero. Sí. Más de ese estilo. Se hace mucho, muy apegado sí, a X-Files de los principios, de las primeras temporadas. Sí, no, está cañón. Bueno, y en la sección de La Furiosa. Gracias a nombre de todos, Poncho. Pinche tú. ¿Por qué, güey? ¿No viste los trailers? Ah, sí, cierto. No, o sea. ¿Qué soy qué? Ah, sí. Bueno, y en la sección de La Furiosa. Desde hace ya muchos meses, cuando George Miller mencionó en una entrevista... George Miller, pendejo. George Miller. Miller. Sí, mencionó en una entrevista... Mi inglés es bostoniano. Ya sé. Sobre la versión de Mad Max Fury Road, que había una versión de blanco y negro. Sí, pues no. Todos nos alucinamos, pues sin duda una de las cosas más maravillosas de la película son sus colores y los contrastes. Y escuchar decirle a su director que esta otra versión era su favorita, pues la neta nos emocionó. Pero nos agüitamos después cuando la productora se negó a incluirla en el set del Blu-ray. Bueno, pues esto pudiera estar por cambiar. Pues resulta que en Amazon, Alemania, salió el anuncio de un nuevo set de discos de Mad Max llamado High Octane Collection, que incluye la versión llamada Fury Road Black and Chrome Edition. No mamar. Qué perro. No, será la versión por fin. Fíjate nomás. Pobres de los que no sepan alemán, güey, se chingaron. No, pero deja que salga e inmediatamente la van a poner a descargar, güey. Bueno, ¿y por qué ellos sí y nosotros no? A ver, digo, ¿en aquel lado? ¿Sabrán? ¿En aquel continente? Porque mejor van a calar. A lo bueno, güey. Y nosotros a no, finales güey. Y semifinales. Pinches perros. Oye, por cierto, ¿viste la semifinal, güey? Ah, no, pues qué perro. ¿Cuarto? Güey. ¿Cuarto final? ¿No? Cuartos de final. Italia-Alemania estuvo perra, güey. ¿No? Perrísimo. De poder a poder, güey. ¿Y los penaltis qué tal? No güey? Mames, güey. Hijos de la chica. Me cagaba de la risa, sí, güey. O sea, no mames, sensacional. Sí. Ay, el pinche Thomas Müller. No, está, pero no da una, o sea, no, pobre. Mames, ¿qué le pasa a ese güey, cabrón? Está bloqueado el güey. Bueno. No, ni pedo, güey. Y en la sección de No Mamar, Warner Bros. Está jugando sus cartas con el último gran estreno del verano, que es Suicide Squad. Simón. Y según los análisis de medios, están tomándolo esto mismo como publicidad. Pues según esto, la publicidad de Suicide Squad la posiciona por encima de Rogue One y la de Fantastic Beasts. Ay, José, José. Ah, no mames. Claro, hay que tomar en cuenta que pues su estreno es eminente y están ahorita con todo, como pues como medirla con Rogue One, que se estrena hasta fin de año, pues así como que, espérense, no mamen. Pero, pues la verdad es que sí está generando bastante ruido. Sacaron una tabla de la compañía Comscore, que es la que precisamente mide el impacto de las campañas de las películas. Y por ejemplo, la que está en primer lugar es Suicide Squad, que faltan 43 días, bueno, faltaban 43 días cuando salió el estudio para que se estrenara. Y ¿cuántos? 43. Leo, ¿por qué nos odian, güey? No, sí, tiene sí, risas grabadas. Sí, ya sé. Bueno, ha juntado 1,323,662 conversaciones al respecto. En segundo lugar está Rogue One con 728,000 y Fantastic Beasts con 380,000. Pero yo no sé cuál es Fantastic Beasts. Es la nueva de Harry Potter. Ay, ¿no? Maldita sea, sí es cierto. Hay que ser cautos con esa gente que hace estadísticas, güey, ya ves a los que contrataron aquí como les fue, güey. No, además no, es que iba a ganar el Meño, güey. ¿Verdad? O sea, no manches. Abusado con las encuestas, señores, porque el que las paga 52% es el que tiene resultados. Bueno, y hablando de Fantastic Beasts, y en la sección de Soy un elfo libre. Maldita sea, ¿para qué pregunté? Sí. Me hubiera quedado calladote. Hace unos meses comentamos sobre las nuevas casas de magia que existen en Estados Unidos y sus escudos que los representan. Bueno, pues ahora ya salieron las descripciones oficiales de tales casas y van como sigue. Pukwudgie. Su insignia es una criatura del folclore de las tribus nativas de Norteamérica, específicamente el Wampanoag. Esta criatura tiene características humanas, de un puerco espín y de un puma. Los alumnos pertenecientes a esta casa tienen el don de sanar. Ah, la chingada. La serpiente cornuda. Su insignia es una serpiente con cuernos del folclore de las tribus nativas de Norteamérica. Son parecidas a los dragones y además de sus cuernos torcidos tienen dientes largos y afilados. Se rumora que pueden controlar el clima, específicamente la lluvia y los truenos. Los alumnos pertenecientes a esta casa son particularmente buenos para la academia y suelen ser intelectuales. Órale. Yo estaré ahí. Wampus. Su insignia es un gato mágico llamado Wampus, igualmente relacionado con el folclore de las tribus nativas de Norteamérica. Más parecido a un puma, el Wampus es comúnmente asociado con la muerte. Los alumnos pertenecientes a esta casa son valientes guerreros. No, yo no quiero ser de pinche casa de gato. Thunderbird. Su insignia es el ave del trueno y es un pariente cercano del ave fénix. Se dice que el famoso artesano de varitas mágicas Chihuahua Wolf usó una pluma de esta ave para la suya. Los alumnos pertenecientes a esta casa son muy aventureros. Ah, pues en eso me quedo. A diferencia de Hogwarts, aquí no tenemos un sombrero seleccionador. Acá el proceso es diferente. El prospecto se sitúa de pie frente a los escudos de madera y el escudo que lo selecciona cobra vida y lo nombra. Ah, mira, como Tinkerbell. Como Tinkerbell. Y en la sección de Ella se llamaba Marta. Ay. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Fue una nube que en el cielo. El viento desdibujó. Bueno, pues ya anda rondando. Fue como mi mentira, ya pensé. Bueno, pues ya anda rondando su versión digital de Batman v Superman Dawn of Justice Ultimate Cut con su media hora extra. Les recuerdo que su versión en físico sale a la venta hasta el 19 de julio, porque por ahí me estuvieron chingui chingui. ¿Ya salió? No, hasta el 19 de julio. Bueno, vamos, antes de comentar, pues, ¿qué nos pareció? Porque, ¿quién más ya la vio? Además de... Yo. ¿Poncho, ya la viste? ¿Cuál? La de Batman v Superman. La extendida. Okay. Bueno, antes de llegar a los comentarios, primero que nada, los easter eggs que salen en esa versión, porque sí salen bastantes. En la escena de África vemos a un comando del ejército estadounidense cuyo nombre clave es Pitón. Y el hombre que está en el cuartel y conocimos Python. Como... ¿Perdón? Python. Python. Bueno, pues es Python. El hombre que está ahora sí que en el cuartel y conocimos como Jimmy Olsen, que es ejecutado por los terroristas, es referenciado con el nombre de Talon. Talon es un personaje que conocimos en la corte de los búhos y es un genial oponente de Batman. Órale. Cuando aparece por primera vez Batman, hay dos policías que están escuchando el partido de fútbol americano entre Gotham y Metrópolis y los llaman en la radio para que atiendan la llamada de emergencia. No, su nombre clave es Delta Charlie 27, que es una obvia referencia a DC número 27, que es la primera aparición de Batman en los cómics. También los nombres de los oficiales son importantes, pues se llaman oficiales Mazzucchelli y Ruka, que son los nombres de los artistas escritores David Mazzucchelli de Batman Year One y Greg Ruka de Batman No Man's Land. Por último, para los oficiales de policía, la dirección a la que son enviados es 1939 Harbor Way. 1939 es el año debut de Batman. Órale. En la transmisión por televisión del partido hay un cartel de Richard Nixon, que es muy referenciado en Watchmen, y un jersey con el número 52 de los nuevos 52 de DC. Otra referencia de Watchmen es un espectacular que trae la frase "The end is night", que es una frase que le vemos a Rorschach. Uh-huh. En una toma amplia vemos el edificio de Ace Chemicals, muy conocida por su relación con el Joker. En una de las subtramas que fueron eliminadas de la versión normal y que aquí vemos es la de Kahina Siri, que es la sobreviviente del supuesto ataque de Superman a la villa africana. En esta nueva versión extendida sabemos que ella es un personaje mucho más importante y que forma parte del plan para engañar al comité del Senado con la actuación de Superman. Uh-huh. Pero su nombre, que ni sabíamos, es también referencia a la heroína Kahina, que es amiguis de Aquaman. Mucho se especuló sobre el papel de Jenna Malone en la película, y ahora ya vimos sus escenas como el personaje de Janet Kleinburg. Y no, no es Barbara Gordon, lástima. ¿Pero quién demonios es Janet Kleinburg? Bueno, pues es un personaje muy, muy lateral. Es una científica de los laboratorios Star. Cuando Lois Lane es secuestrada por los secuaces de Luthor, esta es llevada a una van con el nombre de Terrio Janitorial. Si recuerdan, Chris Terrio, que fue el guionista de Argo, fue llevado por Ben Affleck para ayudar con el guión de la película. Ya vemos por fin la escena eliminada que da pie a The Justice League con un Steppenwolf en la proyección holográfica cuando los militares encuentran a Luthor en la nave kryptoniana. Simón. La esposa de Zack Snyder, Débora, y que es por cierto productora de la película, hace un cameo en el sepelio de Clark Kent. Vemos de vuelta a Pete Ross, que sabe el secreto de Clark, en el sepelio, acompañando a Mamá Kent. Otro que regresa es el sacerdote León. Sí, aquel con el que Clark habla después de que Man of Steel aparece el general Zod reclamando al kryptoniano para que se entregue. Bueno, pues él ahora es quien realiza el sepelio. Otro genial Easter Egg es el número clave del ex Luthor como prisionero, y es prisionero AC-23-1940. Esta es una referencia al Action Comics número 23 de 1940. Esta es la primera aparición de Lex Luthor. Sí. Uh-huh. Además, trae pequeñas escenas que complementan a otras que ya hemos visto y que le dan una mejor estructura a la historia. Ahora que ya están viendo la película, de hecho muchos fans en redes sociales están publicando disculpas a Zack Snyder por una mucho mejor película, pero aunque era de esperar que las escenas extras mejoraran la narrativa, sigue teniendo las mismas fallas estructurales. Un guión sumamente atiborrado y con situaciones absurdas. Sí, sí mejora, pero no deja de ser mala. Y reitero, como lo dije en nuestro Con Todo Sobre, sí tiene muchas cosas buenas individuales, pero como un producto falla rotundamente de nuevo. ¿Qué les parece a ustedes? Híjole, yo discrepo. Fíjate que en realidad la primera escena que noté, que es extra, es cuando destruye el misil que precisamente envían los de Python, ¿verdad? Los del escuadrón. Sí. Mandan un misil. Los de la CIA. Y luego ya nada más se ve que pasa este monigotillo que sí se ve perrote. Sí. Destruye el misil y al avioncito espía, ¿verdad? Entonces se ve perrote. Y cuando llega yo, francamente yo esperaba que fueran más significativas las escenas, como la del Señor de los Anillos, que sí básicamente es ver otra película, ¿verdad? Pero no, en realidad lo malo es que no sentí que la aportara demasiado, básicamente es la misma película, nomás más larga. Fíjate que a la hora de los madrazos, la neta a mí se me hicieron iguales, de ya ni supe cuál es el que le agregaron. Son como 2 minutos que le agregan. Pero o sea, eran 8. O sí. Sea, le agregas 2 y es así como que no tiene tanto valor. De todas maneras, no pasa nada. O sea, de lo genérico que están, güey, ni notas cuál es el malo. Sí, exacto. Es que fíjate, ¿sabes qué? Creo que el error estuvo en que lo que agregaron, al final de cuentas, como bien lo mencionas, o sea, si lo ves con la perspectiva de este, ¿cómo se llama? La película que cambia completamente. Lord la del de Señor los de los Transformers. No, la del Señor de los Anillos. El Señor de los Préstamos, tantito. Que te cambie completamente los finales. Uh-huh. Ahí estaría muy, muy fregón. Si me hubieran puesto esa misma película con esa duración, yo ya estaba ahí, ya había comprado el boleto, la hubiera visto. Simón. No le veo el sentido de haberle quitado esos. Porque al final de cuentas, algunas sí le agrega algo que dices, ahora lo entiendo un poquito mejor. Pero hasta ahí, o sea. Sí, se compone un poco. Pero ¿sabes qué? Por el otro lado. Por el otro ¿cómo lado. Se duele. Es más rico. Duele reconocer. Sí. Pues el cochino que se duele roba. Reconocer que por el otro lado. Te cambiaste la máscara. Este. Es que batallo para escuchar con. qué? ¿Sacas la hormiga, Tommy? Que ya volviendo a ver Batman v Superman, en realidad sí me entretiene, ¿eh? A mí también me hizo chido. A ver, ¿entonces está mejor esta versión que la que vimos? Es básicamente lo mismo, sí. Pero ya volviéndolo a ver, como que la digerí mejor, ¿eh? Sí, mejora, o sea, es que digamos que le ponen aceitito, güey. Ah, okay. Entonces la diluyes mejor. Para que no saque chispas. Sí. Pero sigue siendo igual de mala, güey. O sea, no trae algo que digas, ay, la cambia. Es que realmente no aporta nada. Las escenas que salen no aportan nada. Por ejemplo, lo que platican ahorita, Gotham versus el partido de fútbol americano de, como contra, o sea, ¿qué fue? Nada. Sí, no, nada. O sea, más bien nada, si lo quieres ver, fue para agregarle los Easter eggs, pero no agregas nada a la temática. Y digo, sí está padre, porque dices, ah, jamás me hubiera imaginado que tenía un partido así. ¿Cuántas veces la viste ese güey? Nada más una. ¿Y yo esta versión? Nada más una. Sí. ¿Y tú? Ah, no, en el cine la vi dos veces. ¿Y esta? Y esta la tercera. No, yo nada más una. Y esta segunda vez que la vi anoche con el Massacration. Oye, ya cambiaste, ya el Palomares no rifa, ¿verdad? No, ya no. Se me perdió. Y aparte lo tienes allá en la mano, güey, ¿no? Sí, claro. Y lo noté, el papá. Oye, ¿no estás yendo a entrenar, pues, ya? No, ya no. Ah, pues por eso, güey. Claro. Está haciendo puro cardio ahorita. Y fíjate que me gustó. No lo que estamos diciendo, que eso también, güey. Pero fíjate que volver a ver la película se me hizo padre, independientemente que sentí que las escenas extras no le aportaban demasiado, ¿eh? Sí, vi al monigotón ese que dijiste ahorita, bueno, cuando van a poner luz. Sí, vale la pena verla, pues, en esta versión. ¿La comprarías? ¿La sí, vas a comprar? Sí. Ah, sí la voy a comprar. Sí, yo la compré. Entonces sí la voy a comprar. Sí. ¿Qué opinas, Arturo? Sí, no, pues gracias. Vas a comprarla. Sí. Yo discrepo. Bruce Willis discrepa. Bruce Willis. Bueno, ahí tienen, pues, ya. Y en su sección de "Pero él es mi amigo", ya salieron fotos del arte del set para Capitán América Civil War, así como la fecha de salida a la venta, que es el próximo 13 de septiembre. Y lo mejor aún, lo que contendrá de extras, y estos son: "Unidos permaneceremos, divididos caeremos. El cómo se hizo Capitán América Civil War parte 1 y 2. Desde sus inicios como un débil voluntario en el ejército hasta la columna vertebral de los héroes más grandes de la Tierra, presenciando el trayecto del Capitán América en cada momento decisivo del universo cinematográfico de Marvel, en este muy completo detrás de cámaras de la saga de Marvel. Capitán América, el camino a la guerra civil. Explora la evolución del primer Vengador, desde un leal soldado a un héroe conflictuado que cuestiona la autoridad. Iron Man, el camino a la guerra civil. El camino de Tony Stark no ha sido menos épico ni transformador que el de su amigo y aliado Steve Rogers. Abre tu mente, Marvel Doctor Strange. Exclusive... ¿Sí? Bueno, ahorita sí. Ve un detrás y más allá de las escenas de cómo el Doctor Strange hace su viaje a la gran pantalla. Comentarios de audio, escenas graciosas y, como siempre, pues escenas eliminadas y extendidas. Y en su sección de Valar Morghulis... Me culié, güey, ya sé lo que se siente llegar y que no esté el programa. No mames, güey. Bueno. Ah, sí, por ahí están, por ahí. Desconozco si tengan... Carga, porque no es mi responsabilidad eso, porque yo no las uso, pero no te creas, Liliana. Seguramente sí van a tener carga, güey. Bueno. Y en su sección de Valar Morghulis, no mamen, qué pinche final de temporada, qué chingonería de temporada nos dieron en Game of Thrones, pero además se confirma lo que hemos venido comentando en semanas anteriores, y que solo nos quedan 13 episodios en total, divididos en dos temporadas. La próxima temporada, la séptima, tendrá solo 7 episodios. Una pausa, hay un personaje que se llama Pillo Rosales, Carlos, que te dice: ese Jason estoico mata mi apuñaladas. Ay, adelante. Bueno, además, como era de esperarse, el final de la sexta temporada de Game of Thrones, titulado Los Vientos del Invierno, pues se pone de nuevo la vara muy alta al establecer un nuevo récord para la serie, alcanzando una audiencia de 8.9 millones de espectadores. No mamen, es un chingo. Y faltan todavía las descargas y vistas en streaming y de todos los medios alternos, ya sean legales o ilegales. O sea, es una mamada. Es una verdadera mamada. El récord anterior de la serie era de 8.1 millones de espectadores, güey. O sea, lo voló, güey. ¿Cuánto se tarda en salir un año a la otra? Sí. Tengo un añote para ponerme al corriente, porque ahora sí ya me envicié, güey. Sí, no mames, güey. Ahora, A esto súmele que la serie tuvo la nada, pero nada despreciable cantidad de 23.3 millones de vistas, incluyendo los streamings en línea de HBO Go cada semana durante esta sexta temporada. Con esta cifra se ve un incremento del 15% comparado con los números del año pasado. O sea, eso es un monstruo, güey. Eso es un monstruo. Sí, sí, no mames. Va a estar muy cañón y pasará. Un monstruo. Y pasará mucho tiempo antes de que veamos una serie con tal popularidad nuevamente. Como dato adicional, si ustedes poseen un iPhone, pregúntenle quién es el padre de Jon Snow a Siri y diviértanse con las respuestas. ¿Ya lo hiciste, Poncho? A ver. No, no. Es que no le dijiste, oye, Siri. Puedo decir que es todo un cantante. No, pregúntale bien, güey. ¿Quién es su papá de Jon Snow? Oye, Siri, ¿quién es el papá de Jon Snow? Nada más quieren que ponga el micrófono, güey. Aquí está. Oye, Siri, ¿quién es el papá de Jon Snow? Cri cri. No, bueno, la cri, que sigue cri. Porque no se oye nada. Háganle en su casa, me están sí. chingando. Y en su sección luego no digan que no les avisamos. La cadena de cines mexicana Cinemex junto con Warner Home Entertainment México están programando el estreno en cine por un único día de la película animada de Batman The Killing Joke. El anuncio lo realizó en su página de Facebook y en Twitter y será el lunes 25 de julio. Sí, lunes, ya no la pelamos. Para acabarla, tiene la leyenda de que en cines selectos, lo cual es no les va a llegar, perros. Lo bueno es que si bien en su idioma original, en inglés. Además hay que recordar que es clasificación R, que en México correspondería a la clasificación C, pero pues esta se la pasan por los huevos y aquí en México le pusieron clasificación B. El asunto es que tiene ya la película pues tiene una trama compleja además de temas extremos de violencia, sin dejar de mencionar la brutal violación de Barbara Gordon por The Joker. El punto es que sus boletos ya están a la venta en línea en la página de Cinemex. Su estreno mundial será durante la Comic Con de San Diego. Recordemos que Batman The Killing Joke estará disponible para descargar de manera digital a partir del 26 de julio, mientras que su llegada en set físico será hasta el 9 de agosto, por lo que la fecha pues tiene bastante sentido. Y en la sección de Saca los Piticlines, resulta que la simpaticísima de Scarlett Johansson se corona como la actriz más taquillera de Hollywood. ¿Quién sabe por qué, va? La lista que mantiene Box Office Mojo de los actores más taquilleros la ubican en el lugar número 13. Lo interesante es que es la mujer mejor posicionada en la lista, logrando ganancia en promedio de 3.3 millones de piticlines por filme. Nada, nada mal. Después de que salieron las fotos ganó más, ¿verdad? Sí. Y en su camino a la Comic Con, la cadena de cable AMC llegará a sus shows principal, llevará a sus shows principales de The Walking Dead, Fear the Walking Dead y Preacher. Marvel TV confirma paneles para Luke Cage y Agents of S.H.I.E.L.D. Y HBO obviamente estará con Game of Thrones, la serie de Silicon Valley, pero llama la atención de que no esté presente la nueva serie de Westworld. Y en la sección de Bienvenidos a Manpower. Saludos, Oscar. El actor más odiado de Harry Potter, Tom Felton, que interpretaba a Draco Malfoy, se une al elenco de la serie de Flash. Draco Malfoy. El actor de X-Men, The Last Stand, Vinnie Jones, que era Juggernaut, se une al elenco de Kingsman, The Golden Circle. El actor Ansel Elgort, a quien hemos visto en películas como Fault in the Stars y las de Divergente, está en pláticas para estelarizar la película live-action de Dungeons and Dragons de la Warner Brothers. ¿Escuchaste? El actor de color negro, pues, Barhani Abdi, a quien vimos en Capitán Phillips como uno de los piratas, se une a Blade Runner 2. Scott Eastwood de Suicide Squad está en negociaciones para unirse al elenco de Pacific Rim 2. Y por estas cosas no nos alcanza la cartera. Se anuncia que saldrá a la venta el set de la primera temporada de Daredevil. El set que tendrá dos portadas distintas dependiendo de su presentación. ¡Ay, perdón! El set, que tendrá dos portadas distintas dependiendo de su presentación hardcase y normal, estarán a la venta a partir del 3 de octubre, así que si no lo han visto por no tener Netflix o la quieren tener en físico, pues ya saben. Por pinches pobres, güey, ¿o qué? ¿Qué? No, por no tener Netflix. Sí, pues sí. Por no querer gastar. Dilo bien, güey. Por no querer gastar 100 pesos, cabrones. Bueno, y en la sección, hablando de... Y en la sección de cosas que solo pasan en Los Simpsons... Esta te va a encantar, Juan, a ti. Te va a doler, pero te va a gustar, güey. Acomódate. Mi regarrote, güey. En México tenemos una relación muy perversa entre el fútbol y la televisión, estando dividido el pastel entre dos grandes cadenas de televisión. Ahora, uno de los equipos más populares del país, hermano de uno de los dueños más polémicos del fútbol, Javier Vergara, ha lanzado su nueva idea, y es que decidió hacer lo impensable y no renovar su contrato con Televisa. Y no solo eso, lanzó su propia plataforma de streaming para ver sus partidos, o sea, como su Netflix de Chivas, y se llama Chivas TV. No se la quebraron. Pues todavía Chivacola, güey. El servicio va con distintos paquetes para toda la perrada y son los siguientes. Paquete total a $2,750. No mames. Incluye todos los partidos de local del Guadalajara durante los torneos Apertura 2016 y Clausura 2017, que son 17 partidos de la liga, partidos de copa y los posibles encuentros en liguilla si es que llega. Además de los contenidos bajo demanda, este paquete tendrá un costo de introducción de $1,999 si se contrata entre el 2 y el 14 de julio. No mames. Acceso total $1,550, que es básicamente la transmisión de los partidos de Chivas por torneo, es decir, garantiza un máximo de 9 partidos por en vivo, los partidos de copa, los posibles partidos de liguilla y los contenidos on demand. Ahora, si dices, no, ni madre, no voy a pagar tanto, bueno, puedes pagar por partido. Partidos clase A a $125, que son contra los jodidos: el Morelia, el Puebla, Veracruz, Chiapas, Querétaro, Pachuca y Necaxa. Y Santos. Partidos doble A, $200. León, Monterrey, Tigres, Santos, Toluca y Tijuana. Partidos triple A, $325. Pumas, Cruz Azul y Atlas. Y el clásico nacional a 500 bolas. 500, oye, no, pinches equipos no tienen ni para el boleto, güey. ¿Cómo le van a hacer? Ahora, ahí lo que va. Ahí va. Claro que la perrada, pues ya brincó, porque estamos de acuerdo que para comenzar es un servicio mucho más caro que Netflix. Y pues la perrada no se caracteriza por tener así como que mucha lana y no digamos el acceso a la plataforma. Entonces, ¿por qué hacerlo a estos costos? Bueno, veamos el otro lado de la moneda. ¿Quién es en verdad el mercado al que Vergara le está apostando? O sea, no nos hagamos, no son a los fans. O sea, le vale madre los fans. Él está apostando por los bares, los restaurantes, los hoteles y demás sitios donde se junte la perrada para ver los partidos. Ellos con la mano en la cintura pueden pagar el servicio con tal de atraer a más clientes. Segundo, el problema real que tiene Vergara es que la gente no va a su pinche nuevo estadio, güey. Entonces, ¿qué está haciendo? Si pones un servicio a un costo en el que te conviene más ir mejor al estadio, pues ya ven por dónde va la cosa, te están obligando. Te voy a dar otra perspectiva, güey. Échala. Ahí te va. A recientes fechas, prácticamente, bueno, vamos a decir, desde que agarró el equipo este personaje, salvo, creo, hay una campaña exitosa, realmente exitosa, ha ido de mal en peor. Por eso tiene problemas de descenso, tiene los pies calientes desde hace un par de años. Y una posibilidad grande es que la empresa, esta dueña del fútbol, o sea, los de Televisa, dijeron, ¿sabes qué, güey? Tu producto no me interesa, güey. Estoy teniendo pérdidas, no te voy a renovar el contrato de televisión. Esos güeyes ganan por temporada, no sé, entre 15 y 20 millones de piticlines, güey. Uh-huh. Para que transmitan sus partidos. ¿Qué tal? ¿Y sabes qué? Vamos, que son 20, te doy 8, güey. Y si quieres, güey. Sí, te va, entonces ya no le conviene a este güey. Entonces saca otra versión, pues, para rescatar su inversión, ¿no? Porque este güey es un hombre de negocios. Él no es futbolero, ni mucho menos, güey. Entonces, no, él es business. Televisa, todo mundo sabemos que tiene pérdidas tremendas, güey. Incluso alguna vez lo habías mencionado aquí. Sí. O sea, está en problemas. Entonces, a pesar de que el fútbol es un gran negocio, las Chivas es un gran negocio, pues el equipo que tiene más gente, aunque los del equipo amarillo se enojen, es la verdad. También las Chivas, pues, ¿quién las quiere ver, güey? Si tienen los pies calientes, güey, están por descender. Más que los que tenemos el morbo de ver si se van o no, pero no es la mayoría. Entonces, es otra posibilidad, güey, que no les haya convenido ya renovar el contrato de televisión, ¿no? Claro. Pero claro, esto es el futuro, ¿eh? Sí. Es futuro. Digo, hay que reconocerles que, pues, la verdad es una jugada atrevida, es innovadora, eso no se lo puedes negar. Pero, pues, por cierto, en el mismo lanzamiento de la plataforma falló, güey. Entonces ya valimos madre, ¿va? No, aparte el costo con el que se fue, o sea, está loco. Sí, no, se fue con unos costos también, no mamen. Ahora, el servicio obviamente tiene encabronados a la banda y no es para menos, ya que no podrán ver los partidos, pero pues habrá que ver cómo resulta la jugada Vergara a largo plazo, ¿no? O sea, igual lo veo complicado, pero pues de repente la perrada saca cosas extrañas, ¿no? Entonces, a ver. Y ya que pasamos en México una nefasta temporada de elecciones, les cuento lo que pasa en otros países. Pues en Arizona, en Estados Unidos, para que no sepan del CONALEP, Kara Nicole Trujillo se ha lanzado para la legislatura de su estado por parte del Partido Verde, porque allá sí es verde. Lo interesante es que Clara es una cosplay. ¿Ah, neta? Sí, es una cosplayer. Ella solita reunió las firmas necesarias para postularse y allí la tienen. Pues sí, tiene un par de propuestas muy interesantes la muchachona. Foto. Claro que su trabajo como cosplayer ahora la pone en la mira de sus oponentes, pero ella, hasta eso muy madura, dice que pues qué es lo que es, un trabajo como cualquier otro. Además, ella tiene un sello independiente editor de cómics para artistas con su esposo y ha estado siempre involucrada en la política local. Es interesante ver cómo candidatos de otro tipo, personas pues, más normales, tratan de hacer una diferencia y nos muestran qué tan lejos estamos de otros países. Sí, sí, normal para nosotros. Normales, entre comillas. Sí, para nosotros, güey. Ay, por fin una persona real del pueblo que se disfraza de superhéroe. Claro. Yo sí votaba por ella. Sí, yo también. Bueno, y este es de no creerse, pero la tarde del jueves, en pleno diluvio de la ciudad de La Esperanza, la Ciudad de México, donde vas manejando así tranquilamente, tratando de llegar a tu casa, y de repente ves pasar por el lado de tu auto, en plena avenida inundada por las vías, un ataúd. ¿Sí? Un ataúd cerrado que pasa flotando al lado de tu carro. ¿Casual? No es broma. O sea, en serio, eso pasó. Un ataúd iba flotando en la avenida de alta, en la avenida Alta Tensión en Álvaro Obregón, y que fue visto por sorprendidos de otrora de feños. Como la mismísima arca de Noé. Exactamente. Y claro que las fotografías comenzaron a subirse a la red en chinga. Muchos pensando incluso de que pues era alguna broma de algún tipo, ¿no? Pero no, no lo era. El incidente fue confirmado por autoridades de servicios urbanos, quienes informaron que personal de esa dependencia ya habían retirado el ataúd y que se encontraba vacío, porque el colmo hubiera sido que también llevara a alguien. O sea, el abuelo monster. Dale. Se desconoce cómo fue posible que el ataúd terminara flotando en la avenida, pero sin duda podemos decir que los capitalinos han visto ya de todo, güey. Qué perro. Se estuvo de cotorreo eso, Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio todos. La producción de episodio 8 está por terminar a finales de este mismo mes. De acuerdo al artista conceptual Ian McKay, que ha trabajado tanto en las precuelas como en The Force Awakens, comentó que el guión que están haciendo para el spin-off de Han Solo es el mejor hasta la fecha de todas las realizadas. Fuertes declaraciones, y esto fue lo que dijo específicamente: es por mucho el mejor guión de Star Wars y uno de los mejores guiones que yo haya leído, punto. Reí, lloré e hice todas esas cosas que suceden cuando lees un buen guión. Estén listos para un gran agasajo. Cabrón, güey. Está cabrón que diga eso. Fuertes declaraciones. Sí, fuertes. Otro que dijo algo no muy similar fue James Cameron, porque sin duda es uno de los directores más respetados y para acabar rápido es el rey Midas de la taquilla. Pocos pelos, pero bien peinados. Sí, no por nada dos de los filmes más taquilleros de la historia son de él. Uno y dos. Bueno, pues hace poco hizo comentarios sobre sus impresiones de The Force Awakens y esto es lo que dijo. George Lucas es mi amigo y tuvimos una buena conversación el otro día sobre esto. No quiero decir mucho sobre la película porque le tengo un gran respeto a J.J. Abrams y quiero ver hacia dónde irá la franquicia. Debo decir que las 6 películas que hizo George Lucas han sido más innovadoras en el aspecto visual. Este filme mostró cosas y personajes que hemos visto antes y dio pequeños pasos con nuevos personajes. Para mí, ya se dijo lo que la gente piensa. Quiero ver a dónde irán con la saga. O sea, no le gustó mucho, güey. ¿Sí me estás poniendo atención, Jimmy? Sí. Okay. De acuerdo con el director de la serie animada de Star Wars Rebels, el final de la tercera temporada puede conectar con futuras películas de Star Wars. Y estas siempre son buenas noticias. Claro. Otra que se anuncia esta semana son las 2 figuras exclusivas de la Comic-Con de San Diego en este año. Y son 2 figuras de la serie Black, una de Obi-Wan Kenobi con la mesa de holograma y la princesa Leia recreando la escena de A New Hope. Y otra de Kylo Ren con casco removible y trae el casco fundido de su abue Vader. Súper chido. En una de esas que no se explican de por qué la verdad, pues... ¿Por qué dicen esas mamadas? Pero bueno, Samuel L. Jackson aclama que su personaje Mace Windu aún vive. Ah, canijos. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero el motherfucker no le importa. George Lucas, de hecho, confirmó que en efecto hay la posibilidad de que sí haya sobrevivido su encuentro contra el Sith Lord, sí, y la traición de Anakin. ¿Ah, sí? Que ah, maestro Windu va a estar vivo. Ah, perro. Oye, ¿qué me puedes platicar de, hablando del tema de... Ya ves que en el grupo de la cantina había un stand de la 501 en Campeche. ¿Tú te enteraste, leíste eso? No. O sea, supe que hubo algo, pero no me fijé. porque se veía ahí más o menos. Padre. Pues le echaron ganas. Sí, vi de padre. Hecho que hicieron una caja de los Black Series para sí, se veía padre. Se veía chido. Sí, incluso dije, a ver cuando hacemos una aquí en Durango y digo, y fabricamos una cosa sí, para eso. Pero más chido, sí, más padre. Sí, sí, sí. Pero ahí va trabajando. Claro. También D-Works. Que nos estás viendo por la transmisión y que estás chingui. Cuando hagas tu podcast, güey, hazlo como quieras. Haz una princesa, ¿este o qué, güey? Sí, sí. Se agradece el esfuerzo. En Facebook hubo más usuarios que aquí. Pues perdón, güey. Bueno, no. Que se gaste sus megas en otra cosa, cabrón. Sí, está bien. Bye. Bueno. Ah, exactamente, pero lo está viendo. Es correcto. Bueno, y en las rapiditas. La serie de Preacher ha sido no solamente renovada para su segunda temporada, además extenderán el número de episodios de 10 a 13. Otra muy buena serie que es renovada es la adaptación de la película de 12 monos por parte de la cadena Sci-Fi para su tercera temporada. 12 monos. El anime Attack on Titan tendrá una segunda temporada y se estrenará en primavera del 2017. Pixar anuncia que no tiene planes de secuelas por un buen tiempo tras los Incredibles 2 y esas son buenas noticias. Con ganas, güey, si no, no lo hagas. Peter Jackson trabaja. Peter Jackson está trabajando en un nuevo proyecto secreto e involucra a Steven Spielberg como productor. Ah, hablando de Peter Jackson, ¿qué onda con la quiniela del King Kong? ¿Qué fue? ¿8 metros? ¿15 metros? ¿8 metros? No, dice que no, güey. 15. Son los datos pruebas, de producción. Pruebas, wey. Señores, pruebas. Dije, los datos de producción, güey. Candela, por favor. No te quiero avergonzar frente a tus frente a las cámaras. Sí. Tengo el monito a escala, güey, acuérdate. Vámonos. Tengo la entrevista de la producción de la película. Pero, güey. Pudieron cagar, pero güey. Es que es obvio que no mide 15 metros. Ellos lo hicieron, güey. Pero es obvio que no mide 15 metros, güey. Bueno, la semana va por ubicarla para que lo veas. Fíjate que hice así de a ojo buen cubero un cálculo en base a las imágenes de la película de Jackson. Y sí puede ser que tú tengas la razón, güey. Pero quién sabe, ¿quién sabe? Soy 15 metros es todo el chingado dinosauriote, güey. Pero de sí, punta a punta, güey. Parado de cola. Parado. A hocico. Exacto, es la comparación que estaba haciendo, exactamente. Sí. Adelante. A ver. Porque también. Hablando de Steven Spielberg. Bueno, Peter Jackson está trabajando en un nuevo proyecto secreto. Involucra a Steven Spielberg como productor. Se tardó el sí, no. Hablando de Steven Spielberg, Ready Player One ya comenzó sus filmaciones. Ya comenzó la producción live action de la versión fílmica de anime de Death Note producida por Netflix. Otra que ya comenzó su producción es la nueva versión de la obra de Stephen King, It. El compositor Cliff Martinez, que hemos escuchado en filmes como Drive y Contagion, se hará ahora cargo del soundtrack de Wolverine 3. De acuerdo al actor Jekyll Simons, va a interpretar a Jim Gordon, mucho más apegado a los cómics en Justice League, que en realidad será más como un compañero. Hay el rumor de que Jared Leto realizará un cameo para Justice League. Y por si tenía la duda, Junkie XL se encargará de la música de Justice League. Él ya se encargó de Deadpool, Mad Max Fury Road y la de Batman v Superman, entre otros. Anda el pero muy muy malo rumor de que pudiera aparecer Ghost Rider en la serie de Agents of Shame. Y eso no suena nada bien. ¿Por qué no? Porque no han hecho la serie nada bien. La neta, la serie no. Vi la película de Ghost Rider. ¿Cuál, la segunda o la primera? Yo creo que esa es la primera. Donde están buscando un niño. Ah, es la segunda. Ah, esa. Como que se me hace interesante. Me empezó como que a atrapar. Pero, ¿sabes qué, güey? Este personaje, Cage. La cara. Esos, de repente, esa manera de cómo reacciona y cómo actúa tan. Sí, güey. Ay, no. Y eso que todavía no vi al final, ¿eh? Pero sí, la moto y la. Los efectos se dan muy chidos. La cadena que. Carboniza los güeyes, se me hace muy padre. Eso está chido. Esa es la 2. Esa es la 2. Ah, ok. Estaré pendiente, adelante. Bueno, la serie de Agents of Shame regresa para su cuarta y posiblemente última temporada final para el 20 de septiembre. Ya tuvimos las primeras fotografías del set de filmación de Spider-Man y como siempre no dice ni madre, pero pues son un buen detalle. De igual manera salieron ya las primeras fotos de Matthew McConaughey en su personaje como el villano de Dark Tower, conocido simplemente como el Hombre de Negro. Y ya comenzaron las filmaciones para Thor Ragnarok. Ahora, In Memoriam. Ay, cabrón. No, está cabrón este film. Fallecieron esta semana. ¿Perdón? ¿Cuántos más, Calderón? O sea, tres. Fallecieron esta semana dos directores que nos dejaron obras maestras del cine. El primero es Michael Cimino, que fallece a los 77 años de edad. A él lo recordamos por la excelente película de Deer Hunter de 1978. Esa escena famosísima de la ruleta rusa, sí, es... Claro, por supuesto. No, no, es una mamá esa película. Se quedó para quedarse. Sí. No, llegó para llegó quedarse. Llegó para quedarse. Pendejo. Oye, Liliana, ¿Liliana no la ha visto? Creo que no. Que no la vea, güey, porque esa es de las que me encabrona. ¿Qué quieres? Sí, no, no. El segundo fue Robin Hardy, quien fallece a los 86 años de edad y quien dirigiera The Wicker Man de 1973. El hombre de paja. Sí. Y con gran pesar, hace unas horas de hoy, lunes, que estamos grabando, se supo del fallecimiento de la actriz Noelle Neal. Ella fue la primera actriz en interpretar a Lois Lane en una producción live action de Superman. Lois Lane. En Superman de 1948. Posteriormente en Atom Man vs. Superman de 1950. Y participó después en el show de las aventuras de Superman de 1953 a 1958. Falleció el día de ayer domingo a los 95 años de edad en su hogar de Tucson, Arizona. No mames, pues esa no da tristeza, da envidia, güey. No, no, tuvo una carrera cabroncísima. Su última participación en Superman fue en el 2006 en Superman Returns en el papel de Gertrude Vanderwoord, sí, la viuda con la que se había casado Luthor al principio de la película. Ah, claro, claro. Era ella, güey. Sí, que está en la cama de ti, ti, ti. Y por tantito el tío de veras, güey. Pluma y órale, güey. Vámonos. Ahora, Noel realizó casi 100 películas en su increíble y larga carrera. La mayoría fueron westerns entre los años 40 y 50. Trabajó con directores, fíjate, Yema, como Cecil B. DeMille, Vincent Minnelli, Hal Roach, y actuó al lado de Bob Hope, Crosby, Gene Kelly, no, Clayton pues... Moore, Johnny Mac, Brown y William Holden. No, de la baraja perrota de aquella época. Estaba cabrona, güey. Entonces, pues, descanse en paz, ya pues estaba veterana. La fuerza de la compañía. Pero, pues, sí, fabulosa carrera. Y en la sección de los dineros, otro fin de semana donde los estrenos simplemente no dan una. Sigue estando por tercera semana en el primer puesto, Buscando a Dory, que recauda 41.9 millones para un acumulado local de 372.25 millones de piticlines. Ah, en la internacional ha acumulado 166 y lleva un total de 538.5 y contando tres semanas. No, no y manches. Todavía no le estrenan un chingo de helado, ¿no? No, y todavía no se estrenan ni aquí ni en un chingo de helado, ¿no? O sea, todavía le falta un putazo. Esa va a llegar al billón, pero cagada la risa. Los otros tres estrenos de este fin de semana, la neta, se vieron bastante mal. Quedaron en segundo, tercero y cuarto consecutivamente y son La Leyenda de Tarzán. Ah, canillas. Ranqueada con un 35-74. Ah, sí. A la banda le gustó más o menos, ¿eh? Pero 35, no manches, ¿eh? Junto 38.1 millones en la taquilla local, en la internacional 18.8 para un total acumulado de 56.9 en su estreno, güey. La bronca es que venía como uno de los fuertes grandes estrenos del año y con un presupuesto de 180 millones, pues ya mamó, güey. Anda cascabeleando. Sí, ya está bien cabrón, güey. O sea, se perfila para ser de los grandes fracasos del año. Sí. Tras estas cifras de estreno, pues ya se... ¿De quién es ¿De esa? ¿De quién es esa? ¿De quién es qué? La película. La Leyenda de Tarzán. No me acuerdo. ¿Director? No me acuerdo. Es sí, no sé, fíjate. Pero pues bueno, pues ya es cuesta abajo a partir de aquí. La esperanza es que la taquilla internacional, pues más o menos la salve, ¿verdad? Ahora, el otro estreno que queda en tercer puesto es The Purge, Election Year, que está rankeada con un 54.65, juntó 30.8 millones local, internacional 130 mil, para un total de 31 millones. Pero pues bueno, esas sabemos que pasan de muertito y no pasa nada. El estreno, que es así como que el no mames, es el BFG, que es Big Friend Giant. Está rankeada con un 71.68, junto a 19.5 millones en internacional, para un total acumulado de 23.4 millones. Esta es una película de Steven Spielberg, que es una adaptación de un muy famoso libro infantil. Y pues es la que sufrió más, pues costó 140 millones de dólares. Oh. Simplemente no pudo competir contra Dory, que se la borró del mapa. Y es uno de los grandes, si no es que ya es el más grande fracaso de Steven Spielberg en cine. Toma la balón. Sí, no, para que vea lo que se siente, güey. Putazo. Ahora, Independence Day Resurgence cayó un 59% en su segunda semana y juntó 16.5 para un total de 72.6. No. En la internacional, 115.3 para un acumulado total de 187.9. Pobrísimo. Y con eso se queda en el quinto puesto en su segunda semana. ¿Sabes que es un detonante muy importante? ¿Qué está el asco? Si nosotros no hacemos un con todo, ya la gente no va. Ándale, güey. Es correcto, amigo. Tiene razón. Es correcto, amigo. Oye, pues salvó la del Capitán América. Fue cuando se cayó. Ah, no, perdón, que no grabaste, ¿verdad? No, en ese fue. Con todo, sí. Sí, fue en ese. Hey. ¿La de los Avengers? No. Claro que no. ¿Cuál fue el programa donde no grabaste? ¿La de Batman? No. ¿Con todo? Sí, sobre... no, no fue con un todo. No, ¿cuál fue después de la de Batman? No me acuerdo. ¿Cuál siguió? No, el estreno, güey. No me acuerdo. No, se me hace que sí. Sí, fue en esa. Lima. Claro que fue en esa, güey. Se me hace que sí. Bueno. Lo que pasa es que como es en contra del capitán, no lo puedes aceptar, güey. No sabes manejar esa situación. Pero sí es esa, ¿eh? Adelante. Bueno, y en otras, Warcraft lleva un total de 421.9 millones. Y obviamente la taquilla internacional es la que la salva, pues cayó ya al lugar 18 de la taquilla local. En 400 en total. 421.9. 422 ya. 150, ¿no? No, pues ya le hicieron. Sí, puedes sacar la segunda, güey, ¿no? Costó 150. O sea, aquí ya la libró. Sí, o sea, ya por lana ya la libró, güey. El problema es que, pues, en taquilla local, pues no. Ahora, en los estrenos Netflix de la semana, este, pues, primero de julio, pues es día de estrenos grandes en Netflix. Entraron más de 100 títulos. O sea, ni de pedo voy a decirlos. Pero los que sí voy a mencionar son los que son más este, que pueden llamar la atención. Little Man Tate, de 1991. Es el estreno como directora de Judy Foster. ¿Se acuerdan que la hacía de mamá de un niño que muy listo el niño? Bueno, buena película, de hecho. Estaba chida, sí, estaba bueno. Era un drama, pero estaba bueno. No tengo registrado. Estaba bien hecho. Y luego, Renko Kantai Shiri Koshokan, Yamatoto Isoruki, de 1911. Es sobre el ataque de Pearl Harbor, visto desde el punto de vista de los japoneses. Está chida, se ve bien. Prince of Persia, The Sands of Time, del 2010. Muy buena, vale la pena. Broken City, del 2013. The Sorcerer and the White Snake, The Dragon Pearl. Estas dos son de dragones. Bullet to the Head, con Stallone. Grace of Monaco, del 2014, con Nicole Kidman. Wreck-It Ralph, o Ralph el Demoledor, que mencionábamos hace rato. Piratas del Caribe, On Stranger Tides, del 2011. Scoop y Match Point, con Scarlett Johansson. Son de esos filmes de este... se me fue el nombre de este director. ¿Te acuerdas del director este que la agarró de musa por un chorro de tiempo? Scarlett Johansson. No sé cómo se llama el personaje. Ay, cabrón. Bueno, ahorita me acuerdo. Y luego Catch 44 con Bruce Willis. Terror. Salud, Bernardo. Del 2015. Saludos. Exposed con Keanu Reeves. Rock and Rolla, del 2008. Body of Lies, del 2008. Fracture, del 2007. Big Ass Spider, de esas de cine B, de las arañotas. Está chida esa. The Mummy Resurrected, de 2014. En series, Marco Polo, su temporada 2 ya se estrenó. Marco Polo. Chelsea, con sus capítulos 21 y 22 de la primera temporada. Scream, el siguiente episodio. Y Modern Family, con su sexta temporada. Homeland, su cuarta temporada. The Code, la primera temporada. American Horror Story, su cuarta temporada. Y Sons of Anarchy, con su séptima y última temporada. ¿Cuántas temporadas? ¿De cuál? ¿De la última, 7? ¿De Sons of Anarchy? Sí. Ah, órale. Gracias. Y en la recomendación Claro Video de la semana, Londres Bajo Fuego, Zoolander 2 y La Habitación. Por cierto, es un bodrio hacer el pay-per-view de ahí con los de Claro Video. ¿Por qué? Te tienes que conectar a la computadora. Bueno, por ejemplo, te metes en la tele, uh-huh, y la tienes que agregar a tu lista. Y luego te metes a la computadora y desde la computadora tienes que hacer la compra, o bueno, la renta, y después ya te regresas a la tele. O lo puedes hacer desde el smartphone, pero no desde las aplicaciones. Pues yo lo hago directo desde mi tele, güey. Pero me entra directo de la tele, güey. Gracias por participar, señor. Pero en mi tele no. Adelante, por favor. Actualiza la aplicación, güey. Actualizar. Puedo checar. Sí, no, neta, de hecho, directo desde la tele la. Sí, ya. O ajusta la zona horaria, algo así. Dice el mamá. Mañana ve a su casa. Box Office México. silencio. Estreno, La Era del Hielo, Choque de Mundos. Fueron 3 millones de pelados. No manches, güey. Juntó 155 millones de pesos. No, güey, muy rescatable. Los niños de los ¿y eso niños? ¿Por qué no figuró en la sección de los dineros? Porque ya se estrenó hace tiempo allá en Estados Unidos. No. Ya lo había dicho. Ya. No, no, no, no es para que me pongas en ridículo por lo de mi tele. Y menos en vivo, güey. No. Pues en tu tele, actívala, güey. Y luego del primero al segundo puesto, La de Día de Independencia, que lleva 4 millones de espectadores. Fíjate, en 2 semanas este lleva 4. La Era del Hielo en 1, 3. No, no. Se lo chingó. Ha juntado 213 millones de pesos. Yo antes de ti sigue en tercer lugar. En cuarto sitio se estrena Un Espía y Medio, que es esa película cómica con The Rock. Del tercero al quinto cae La del Conjuro 2, que ya lleva 369 millones. Le fue bien. Ay, güey. Y casi 8 millones de personas la fueron a ver, fíjate. Entonces no puede llevar 369 millones, candelas. ¿Por qué no? Si la fueron a ver 7 millones, güey. ¿Sí? Necesitarían haber pagado muchas palomitas. 5 millones cada uno. ¿Sí? No dan las cuentas. Ahí está. Han ido a verla 7,937,611 pelados. Entonces lleva como 3 millones y medio. No, lleva acumulado 369,439,000. No puede ser 300 millones. Dile eso a la canacina, güey. Bueno. A mí que me reclama. Un número de más, ¿no? Ah, no, sí, no, sí, es cierto, sí tiene razón. Si han ido a verla 7 millones. Sí. Sí, tiene razón. Perdón, Candelas. ¿Viste? Él sí es humilde y sabe reconocer, güey. Perdón, sí, canacina. Ya perdón. Reconoce que Kiko mide 8 si pagaron metros, güey. 50 pesos por piocha. Obviamente sí. Sí, sí llevan, dan los números ahí. Sí, llevan 300 millones. Perdón, Candelas. Perdonado. Sexto lugar, en sexto puesto se estrena La Niña de la Mina. Amén. Y luego del cuarto al séptimo, Warcraft. Ya empezó a caer, güey. Lleva 3 semanas apenas. Hemos ido a verla 2 millones de personas y lleva 102 poquitos, millones wey. De pesos. Vayan a verla, no la compren. Sí, no, no sean ojetes, neta, sí vayan a verla. Vale la pena. Del quinto al octavo, Alicia a través del espejo. Ay, sí, lleva 6 semanas. Aferrada. Noveno se estrena Más Fuerte que las Bombas, pues gracias. Y del séptimo al décimo, El Maestro del Dinero. Ay, ¿cuáles sí. salieron? Las Niga. Con 4 semanas ya salió. ¿La viste, Arturo? Sí, qué rápido. No, no he tenido chance de nada, güey. Ah, chinga, los domingos trabajas, güey, ¿o qué pedo? Sí, señor, tengo un negocio. Ah, ya sabes lo que es trabajar fuera de nómina. Felicidades, no me acordaba. Vayan a comprarle a Arturo, por favor. Adelante. Dicen que si Jima viene de Hawker. ¿De qué? De la Mujer Halcón. ¿Quién es esa, güey? Ay, güey. Pues es cómics, güey. Todavía no, más. Se la peló con su comentario, pendejo. Adelante. La de ¿Qué culpa tiene el niño? Después de 7 semanas, ya también. Ay, ya salió. Bueno. Pinocho duró nada más 2. Y X-Men Apocalipsis después de 6 semanas. No duró las 8 de ley, ¿verdad? No, ya, mamó. Qué pena. Y de ahí nos vamos con. Y también nos despedimos de los que nos están viendo en la transmisión. Cámara onda. Cámara. Gracias, gente bonita. Y nos vamos con Pablo. Date, Pablo. Pues bien, esta semana en la sección de cómics seguimos transmitiendo desde la capital de Imperio. La próxima semana le vamos a tener una sorpresa. Bueno, esta semana vamos a revisar. Realmente no hay muchas noticias, de todas las comenté la semana pasada, así que lo de Camite y lo de Panini, vamos a irnos previamente por lo de, perdón, noticias aquí locales de Camite y de Panini, entonces, bueno, más bien de Panini y Televisa. Bueno, por parte de Panini ya tuve la oportunidad de revisar la portada, que hemos comentado, la portada metálica del C-3PO. Que digamos, van a salir 3 portadas, una normal, una digamos con un acabado metálico y una como una, de, digamos, una como si fuera digamos, el blazer de la figura original de Star Wars, así de las figuras de los 80s. Entonces, bueno, pude revisar la portada metálica, está bastante padre, o sea, tiene el acabado completamente en toda la portada, creo que por delante y por detrás, o sea, está bastante padre el acabado. Menciona en la página de Panini que es una edición ultra limitada, entonces una vez que se acabe ese tiraje y ya no va a haber más, entonces aquellos que estén interesados en digamos conseguir cierta edición coleccionable, vayan, consíguenla en Sambors, es donde lo he llegado a ver. Realmente no sé si va a llegar a algún otro lado, entonces chequen en Sambors de su preferencia o digamos consulten digamos en alguna página aquí de Panini. Para el caso del cómic de Justice League, ya empezaron a salir los tie-ins de, digamos, correspondientes a Darkseid War. Y bueno, acabo de ver el impuesto de revistas, solamente el compré el de Batman. Y interesante, yo no lo había pensado en esto, es que está saliendo el número de Batman, está saliendo en este, y el número de Shazam. Yo pensé que iba a venir solamente el cómic regular de Batman, iba a venir con el tie-in, digamos, extra. Pero no, está saliendo números, digamos, como que one-shots, números especiales. Entonces el de Batman incluye, como ya mencioné, Batman, y el de Shazam, el de Superman, incluye el de, obviamente, Superman y déjame checar, Lex Luthor. Y aquí, bueno, aquí en la página, bueno, páginas centrales, viene, digamos, el checklist para que ustedes puedan estar checando. Este mes va a salir Justice League 45, los tie-ins, como mencioné, Batman, Superman. Y también va a venir, déjame checar aquí más adelante, va a salir el de Green Lantern. Es decir, digamos, va a venir como que bueno, es de one shot, pero no sé si va a venir, digamos, con el número, con el cómic suelto de, bueno, el número correspondiente de Green Lantern. Va a venir el de Flash. Y ya a partir, digamos, de agosto, llegamos con los números individuales. 46 en agosto, en septiembre 47, Justice League 48, en noviembre va a salir un número, digamos, un interludio. El 49 va a ser en diciembre, y el número 50, que es el número final de Darkseid War, va a salir, según este calendario, hasta en enero. Entonces es un atraso, digamos, importante para lo que va a venir precisamente de Rebirth, pero digamos que va a venir más o menos, va a estar acomodado en esta forma, que el evento de Rebirth va a venir aquí a México hasta diciembre. Entonces vamos a tener unos 4 meses más o menos de colchón. Bueno, 5 meses contando aquí julio, 5 meses de colchón para que podamos ver todo lo que es de Rebirth, digamos, todo lo que ha salido, para que estén checando como que me voy a comprar, eso sí, eso no. Vamos a ver cómo se acomoda el calendario en caso de DC para esto. Y entonces, bueno, hay que checar va a salir en julio el de Green Lantern, para ver si va a ser un número suelto, un número individual, o va a venir junto con el cómic de Green Lantern. Entonces, para que ustedes estén pendientes de los tie-ins, y si quieren comprar, no es tan obligado comprarlos, pero sí te amplía un poquito mejor, digamos, el concepto de cómo están repartidos los poderes y quiénes son los nuevos dioses en el universo DC. Ahora sí, llegamos a las noticias del Imperio, que han salido algunas cosas interesantes. Todo lo que vas a estar mencionando es, digamos, próximo a salir, para que aquellos de ustedes que tienen cuenta en alguna tienda puedan anotar la suscripción. Un cómic interesante que viene aquí en el Comic Shop News se llama Animosity, que trata más o menos por parte de Aftershock Studios. Va a salir en agosto. Y bueno, narra acerca de que en un futuro cercano, digamos, los animales cobran conciencia y, bueno, empiezan a hablar a los seres humanos. Entonces algunos, digamos, animales se rebelan contra sus dueños. Algunos, por ejemplo, aquí menciona que, bro, déjame checar aquí, una orca en SeaWorld, como que se aclara que está enamorado de su entrenador, que se quiere casar con su entrenador. Y algunos, por ejemplo, los pollos empiezan a atacar a la gente que los sacrifica. Entonces empiezan a hablar en un lenguaje que los humanos podemos entender, y entonces empieza, digamos, una rebelión un poquito parecido, digamos, al de la, ¿cómo podemos decir?, el planeta de los simios. Pero en este caso todos los animales empiezan como que cobrarse conciencia y empiezan, digamos, a interactuar con los humanos de una forma muy directa. Entonces aquí estamos viendo que la historia narra acerca de una niña y su cachorro, donde no podemos decir como cataclismo, pero sí, digamos, está todo este asunto, digamos, como que de que los animales cobran conciencia en medio del caos, esa es la palabra que estaba buscando. Los padres de esa niña son asesinados, y bueno, es su único pariente vivo, es su hermano, que trabaja, digamos, en otra parte de la costa oeste en Estados Unidos. Entonces ella tiene como compañero un perro, pero ya un perro ya más o menos grande. Entonces lo que va a hacer este perro es que va a estar, digamos, llevando a la niña, digamos, a través de Estados Unidos, para, digamos, la vida, poca vida que le pueda tener, es que tiene este perro, ya un perro ya grande, ya maduro, para llevar a la niña, digamos, a la seguridad, a salvo con su hermano al otro lado de Estados Unidos. Está interesante. Voy a compartirles yo una imagen aquí de portada, que me confundí un poquito, parecía arte, digamos, de Campbell, pero no es. Voy a checarle bien los datos, pero se ve interesante. Todavía no dicen realmente cuántos números va a estar saliendo. Es por parte de, como mencioné, Aftershock Studios. Va a salir el 3 de agosto, para que lo puedan estar checando y lo van a estar revisando. El otro cómic es, ya lo había mencionado en un anteriormente, que se llama Reborn, que es de Mark Miller y arte de Greg Capullo. Va a salir en octubre, todavía no dicen cuántos números van a salir, pero se ve muy interesante. Bueno, y narra, digamos, que una mujer de 80 años que se llama Bonnie Black fallece, y entonces ella encuentra que después la vida no es, digamos, que al final no es lo que ella esperaba, no es un final y tampoco es el cielo, sino como que inicia otra vez en otro tipo de futuro. Ahora ella se encuentra, digamos, encuentra que ha nacido en un cuerpo de una mujer como de 25 años con una espada en la mano y una pistola en la otra. Entonces ya, digamos, al darse cuenta como que ya ha estado en esta nueva realidad, va en busca de su esposo, digamos, y su mascota, que también habían fallecido antes que ella. Entonces pinta bastante interesante la portada aquí que menciona aquí, como que muestra el artículo promocional, pinta bastante interesante. Vamos a ver si esta combinación de Miller y de Greg Capullo lo mantiene interesante por todos los números que va a estar continuando esta historia. Entonces, Reborn por parte de Miller y Capullo a partir de octubre. Y bueno, hay uno que se llama Jack Kirby Pencils and Inks, o sea, lápices y tintas, que es digamos un material recuperatorio por parte de IDW. Entonces aquí vamos a ver, digamos, cómo el arte de Jack Kirby, lo está mostrando, digamos, un arte realmente no nunca antes vistos, el material original de Jack Kirby. Entonces vamos a ver cómo vamos a ver, digamos, el trabajo desde inicio, desde los lápices así rudos, el boceto, hasta las cintas terminadas. Obviamente todos aquellos que son amantes del dibujo o también son fans del maestro Jack Kirby, es un material interesante. Realmente no viene aquí, digamos, en el promo, el costo, pero está interesante para que se lo puedan estar checando por parte de IDW, que es Jack Kirby Pencils and Inks, para que los puedan estar checando. El número uno va a tener son varios números, pero el número uno va a incluir el de Demon número uno, Kamandi y Omak número uno. Entonces es lo que va a estar incluyéndose estas, digamos, de proceso de lápices y tintas para es el de Jack Kirby. Y para septiembre va a salir Exo Manowar número 50, que es, digamos, un número importante en cualquier cómic, llegará este número. Entonces vamos a ver un especial de 64 páginas de Robert Benedetti, Joe Bennett y Roberto de la Torre. Digamos, va a tener material extra de diferentes artistas, y va a ser bastante interesante, digamos, este número 50 de Exo Manowar. Y bueno, también hablando de cómics de Valiant, les recomiendo el podcast de Comicase, que se grabó este domingo pasado, donde hablamos acerca de los reboots, digamos, de los reinicios, y se menciona un poquito del universo de Valiant, de cómo surgió, de todo lo que, digamos, estuve implicando. También aquí en el Fique Podcast hicimos hace mucho, cuando recién comenzamos el programa, hicimos dos cápsulas, y yo hice una acerca de Valiant. Entonces, para aquellos que estén interesados en conocer un poquito más del universo, digamos, cómo surgió y de dónde viene Valiant, para que chequen esa cápsula y chequen el podcast de Comicase, para que no estoy participando. Entonces, esas son las recomendaciones de cómics de esta semana, y que pueden estar checando, y lo que van a ir próximamente para que ustedes logren a suscripción. Les recuerdo las redes sociales del programa, que es @freakypodcast. Mi cuenta personal es @akibahouse, para que podamos seguir platicando y conversando sobre cómics y mangas. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta semana tenemos ahora la visita de Berna, ya por fin, ya lo soltaron de... Invitado especial. No, más invitado bien se está reincorporando, ¿no? Sí, ya lo soltaron. O sea, la visita significa que ya te mandó la burger, güey. No, pues lo soltaron de su esclavitud maquilera, güey, que lo tenía. Si es un chachamago, y te da hueva venir, la neta. Mira, güey, pues he estado saliendo a las 12, 1 de la mañana, güey, pues sí, o sea, güey, ni cómo ayudar. Sí, no, te trajeron. Deberías ya ser jefe de ahí, güey. Pues no. O sea, dejas ahí la maquinera andando ahora sí, perros. Hay que... No. Perfil está del otro lado. Sí, cabrón. Ay, cabrón, bueno, güey. Bueno, entonces... ¿Cómo está dicho? Fíjate, sí, así, cabrón. No salgo de ahí. Bueno. Entonces vamos a comenzar con este tema, y ahora sí que micrófonos, todos tuyos. Vientos, pues vamos a comenzar. En el mundo del espectáculo, no solo los grandes actores y actrices se convierten en estrellas, sino, a veces también, los autos que intervienen en películas o series de TV. Logran tal fama que son tanto o más famosos que la misma serie. En este episodio hablaremos un poco sobre los vehículos que fueron, son y seguirán siendo íconos de nuestra época, y que forman parte de nuestro frikiverso. Así que abróchense sus cinturones, que el tema de hoy es friki vehículos del cine y TV, primera parte. ¡Vámonos! Bien, lo hacemos a modo de rondas. Empiezo. Sí, corre y se va. Sí, no, yo creo que empieza a la derecha. Y antes de que empieces, cabe mencionar que es la primera de dos programas que vamos a tener, o de dos series de programas que vamos a tener. Pero muchos. Sí, uno dedicado precisamente a vehículos exclusivamente y otro dedicado a naves, porque también el universo de prestas. Nada, si lo prendes es más fácil, amigo. Las naves también son vehículos. Por eso. Este es puro vehículo, automotor, carro. Por sí, pero hay diferencias. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este sí hay diferencia. Carro, camión. Sí. Camioneta, moto. Y lo otro ya son naves, entonces por ahí lo vamos a tener para que también ahí lo. Los lo barcos esperen. También son allá, pues, ya. Apágalo. Y esta noche nos encontramos. Jaime, el señor se está retirando. Bien, yo voy a comenzar con el año de 1964. Pero no es carro, güey. Estamos hablando de carros. The Monsters. Ah. El Drácula. ¡Ah, chingada! Diseñado por Tom Daniel. Ah, espérate, ¿no habías apartado ese amigo? No. Lo aperré. Se lo aperró el Berna. Diseñado por Tom Daniel y construido por nada más y nada menos que George Barris en Barris Custom Industries. Pues ahora va a ser programa de Barris, ¿va? ¿Dónde? Casi va a ser programa de Barris. Sí, fíjate, Barris, Daniel. Hizo un chingo de perrote, güey. La carrocería fue realizada a partir de un ataúd real que fue copiado en fibra de vidrio, así como el que andaba casual en la Ciudad de México. Pues que esté rodada, güey. El Drácula integraba un motor Mustang 289 de 350 caballos de fuerza. En la serie de TV, el vehículo fue creado por el abuelo Monster para ganarle a Herman una carrera a cuarto de milla. Chimo. ¿Quién se acuerda de ese carrito? Por supuesto que yo. Era chingoncísimo. Yo también. Era un ataúd. Un ataúd. Que era color dorado, así muy claro, ¿verdad? Un beigecito. Sí. Es que pues era blanco y negro. Pero bueno, los reflejos saben a que era dorado, ¿verdad? Simón, era como doradito. ¡Anda, güey! Yo me acuerdo de los Monster, obviamente, ya en el refrito de los noventas. Y yo me acuerdo del Drácula siempre, hasta después me enteré que había sido en las segundas temporadas porque se dieron cuenta que el Monster Coach. Ajá, Monster Coach. La pinche carrocita, esa perrota que yo la tenía escala 1.24 ya de nivel Master. Y mi papá en paz descanse la desmadró toda porque dijo que yo me chemeaba con el pegamento lo de él, cabrón. Y entre mi colección, yo tenía esa, ahí la compré en la enseñanza. Sí, de hecho venían como combo. Anda, pero poca madre. Yo lo quiero en 1.18, pero ya armado y de metal. Fíjate que ese. Sí, por supuesto. A mí lo que llamaba por la atención de este carro era su motor, pues encuerado, ¿no? No tenía. No está expuesto, es la palabra correcta. Sí, expuesto, la dije yo. ¿Sí? Ah, perdón. Ah, te estás haciendo caravana con sobrero ajeno, güey. Bueno, ahí en la capital, en aquellas lejanas fechas de Murabi, mitades de los setentas, había ahí en la zona de Lindavista, por aquel rumbo, no exactamente dónde, había un autocinema. Sí, saben. Ah, sí. Hay gente que a lo mejor los pubertos no saben que es un autocinema. Tipo el del Volver al Futuro, ¿cuál? ¿En la 2 sale un autocinema? Sí, en la 2, cuando están los 50. Sí, ¿no? Y ahí los fines de semana, no sé si estaba domingo o los dos días, no sé, había una especie de, como un bazar de autos, compra y venta, como el que hay aquí en Durango, ya para salir al Torreón. Sí, no, padrísimo. Puro chocolate. Sí, pero chido, o sea, puro auto legal. Y había algunos automóviles de ese tipo con el motor expuesto. Y inmediatamente me acordaba de este de los Monsters, ¿no? Incluso con, a ver cuál sería la descripción correcta, está el motor y en sus costados tienen como el múltiple de escape. Tres escapes, exacto, sí. De cada lado. ¿Cuatro cuántos tiene? Tiene depende tres y tres. Es que depende si es 6 o si es 8. Ah, ok. Ah, puede ser insecto, el dron, arácnido. ¿Cuatro? ¿Cuatro y cuatro? Es motor de 2 y 2 de cada lado. No, es 4 y 4. 4 y 4. Ah, qué perrote. No, pues sí, como unas cornetas, güey. Sí. Pero espectacular. Anda, poca madre. Y el sonido imponente, ¿no? Incluso te acercas y el calor se percibe así tremendo. ¿Cómo olvidarlo? Sensacional. ¿Algo quieres agregar? No, pues ya mencionando el Monster Coach, que a mí me gusta más la carretita, la carrocita, sí, esa, con los farolitos, que tenía como telarañita. Allá en los 90s, cuando se separa de White Zombie, Rob Zombie, y se lanza al estrellato con un look muy atrevido, así como si el pinche Marilyn Manson, que se veía perro, tototote el güey, ya en finales de los 90s, este sacó su propio look zombicesco. Sí. Y la primera canción, su sencillo como solista, Drácula. Fue el Drácula. Drácula. Él, obviamente, pues por todas las películas que siempre le gustaron, eran de esas películas de horror a blanco y negro. Ahí tiene unas escenas en su video. Tristemente, su look era más parecido aquí en México al Le Coloco. Sí, sí, güey. Totalmente cierto. En lugar de dar miedo o imponer, daba risa. Decía, mira, el pinche Coloco. Yo esperaba que saliera la pinche cucarachilla. Es como si Le Coloco hubiera al gimnasio con el ponchoreto, güey. Mugre, rock, basura, rock. Pues en el video traía su propio. Rock. No hay mejor combinación. Te la sabías, güey. Bien. Que ahí en el gimnasio Palomares salimos todos los de burbujas. O sea, están todos los personajes, güey. Es que me dijo el Choncho, pinche pistachón. Ah, se quiere llevar, güey, ¿eh? Ah, tú cállate, patas verde. Nos falta Mafafa, pues Palomares. Y rápidamente hasta el Chano. Yo pensé que ibas a decir Mirna. No te creas, Lilia. Hay un mimoso. Aquí el próximo el mimoso, pues Adriana la güera. Esa sí, güerilla. Me llamo, chale, porque bueno, van a querer, mañana tiene consecuencias. Estamos empezando, puedes volver a grabar, ¿no? El Rob Zombie sacaba un Rolls Royce transformado muy a propósito entre el Drácula y el Monster Coach. Tipo Roadster. Anda, poca madre, güey. Así, poca madre. Y es justo lo que te iba a comentar, que por ejemplo, el Drácula, lo que está padre es que con un Roadster sí lo puedes hacer utilizable en este tiempo. A comparación de la otra carrocita, esa no te la permitirían manejar aquí. Pero di que es Roadster para... Espera. Ah, sí, un vehículo Roadster es un convertible biplaza. No es convertible, güey. ¿El Roadster es convertible? No, es un pinche carro sin techo. Los Roadster no tienen capota. Y mide 10 metros, güey. Ay, güey. No, si es el Roadster, ese es el chiste, que le clausuran la capota. Esos sí, son... sí, por eso. Si, bueno, si llueve ya te chingas. Spider, pues. Es el programa de Bernasí, por favor, guarda silencio, respeta. No, respeta. Gracias. Pero fue mi iglesia. Next. Bien, ¿quién quiere continuar o le seguimos aquí? No, con no, continúa, síguele. Bien, seguimos en 1964. Ahora vamos a brincar con James Bond. ¿Sí? No, te dijeron que a la derecha. Pues Arthur, no. ¿Sí? Y tú nos enriqueces, güey. Bueno, ok. Me llenas de ricura. Ok. Yo me salto un poquito. Mis vehículos favoritos siempre tienen que ver con algo de tecnología, algo que tenga que ver con científicos o algo que tenga que ver con ese tipo de situaciones. Y mi favorito, como ustedes lo saben, es el DMC DeLorean. A mí lo que más me gusta de este vehículo, bueno, sobre todo su en ese entonces de los 80s, era su línea futurista, porque estaba hecho 100% de acero inoxidable y sus alas tipo gaviota pues le daban un aspecto muy diferente a lo que había en el mercado. Y más porque cuando lo ponen en la de película de Volver al Futuro, la conceptualización, aunque en la película no lo externan tal como, bueno, ya más o menos que te metes ahí a buscarle, cuando el condensador de flujos emite sus rayos, precisamente el doctor M. Brown concibe este vehículo porque el acero inoxidable, al momento de deflectar los rayos de los flujos, hace que también ayude a desvanecerse en el tiempo, ¿no? Y ese, pues, prácticamente es con el que empiezo. ¿Berna? No, Dima. Algo. Bueno, como bien menciona Arthur, el DeLorean pues es conocido por más que nada por la trilogía de Volver al Futuro, ¿va? Se dice que la razón principal de que fuese elegido el DeLorean para los filmes de Volver al Futuro fue que estaba diseñado de forma idónea para incluir la broma sobre la familia del granjero que lo confunden con un ovni en la primera película. Durante el rodaje de la trilogía se utilizaron 7 unidades del DeLorean, además de un modelo de fibra de vidrio a tamaño real para simular el vuelo en el aire y otro a escala para rodar varias tomas. Incluso no sé si hayan checado en internet las maquetas cuando están con la de la 3, con la del, sí, tren, ¿verdad? Tren. Que son como una escala, un tercio, un medio. Sí, geniales. Que, o sea, está ahí, yo quiero uno. Sí. ¿Cómo se llamaba la madre esa que traían? El que le echaban basura, güey, en la 2. Ah, no, es condensador, el condensador de flujo, Fusion. Ya me acordé. Mr. Fusion. Ajá. Maldita sea, es condensador que es el me soplaste que está mal, me... Digo, Poncho, amigo macho. El condensador de flujos es el la Y que va adentro en el... A ver, espérame. La madre esa como extractor de jugos del futuro se llama Mr. Fusion. Sí. Y luego, ¿cuál es el condensador de flujo? El que va adentro en la cabina, que es como una Y, así que prende. Ah, ese precisamente es el que manda los rayos a la defensa de acero y empieza a deflectar esos rayos de flujos y hace que se desmadre el vehículo. Pues que no pusiste atención en nuestro programa de Volviendo al Futuro, güey. Gracias por esa descriptiva, güey. Yo sí entiendo el concepto de desmadre, güey. Sí. Manda la señal y hace el desmadre. Sí. De viajar en el tiempo, güey. Sí. ¿Y sabes qué era en sí el condensador de flujos, güey? ¿Qué? 3 cables de bujías, así, puestos en Y. Ajá. Neta. Sí. Y con neón. Hoy vi un Hikari Coupé. El único deportivo compacto en México, decía el comercial. Oye, fácil sale una pinche máquina de Volver al Futuro de un Hikari, ¿eh? Fácil. Sí, está fresón, oye, consíguete uno, Arturo, es lo más cercano que vas a estar de un DeLorean. De un DeLorean, ¿verdad? No, sí. Si Dios me presta. Con lo que vendas el medallón. ¿Cuánto puede costar un Hikari? Sus 20 lanas y eso bien conservado el güey. Quizá menos. Sí, ese ya nomás, porque me fijé hasta en las calaveritas, desde que lo vi, ajá, a lo lejos color guinda. Sí. Y luego dije, ah, es un pinche Hikari. Ya no me acordaba que yo de morrillo tenía un DeLorean, ajá, que era Transformer, no sé si te acuerdes, que eran todos verdes. No, que los vi. Y lo levantabas, así bien chafote el Transformer. O sea, lo levantabas y tenía todo el robot dibujadillo y nomás se le separaban así un poquito los bracillos, Simón. Ajá. Y el carrito en donde se basaban para el Transformer era un DeLorean, porque tenía las puertitas esas de gaviota, decía DMC y todo el rollo, ¿no? Ajá. Y yo, morrillo, yo sí, pensaba que los Hikari eran DeLorean. Ah, pero... Sí, no, o sea, yo de niño los veía rodando los Hikari y yo decía, ah, mira, es como mi carrito. Ajá. Yo, pues desde luego, ya después me enteré que, pues, era comparar a Xochimilco con Venecia. Más o menos. No mames. Pero, pues sí, se puede hacer un... Hasta las calaveritas, uh-huh, tienen, güey. Ya cuando, como me clavé en verlo, me fijé que atrás tiene ese mismo patrón en las calaveras traseras. Sí, güey, sí sale fácil un DeLorean de ese. Con un buen yesero y ya nada más compras los faros cuadrados, se los pones como el del Hindú que hacía un Peugeot de su pinche yonquecillo tipo Renault, güey. Sí, focus. ¿Cuánto cuesta un DeLorean? Digo, mira, nací natural sin ser transformado, ¿verdad? Bueno, recientemente el DeLorean lo volvieron a resucitar, por así decirlo. Compró una compañía todo el stock que tenían de las piezas que se habían quedado de la producción original para volverlo a lanzar al mercado. Y según fuentes muy cercanas a lo que... Ronda alrededor de los $50,000 un DeLorean en la actualidad. Está bien, ¿no? $1,000,000. No. Vájima. No, $50,000. Dólares, sí. Dólares, sí. Piticlines verdes, perdón. Piticlines verdes, bien. Casi un pinche millón. El vehículo al que voy a hacer referencia no puede ser otro que el AT-AT All Terrain Armored Transport. Y les voy a dar algo de datos. Dice: los transportes acorazados todoterreno eran vehículos imperiales de enorme tamaño, fabricados en los astilleros Quad, inicialmente para la República y después de manera masiva para el Imperio Galáctico. El AT-AT tiene una altura de 44.5 metros. Ese sí mide 44 metros. Es el de cuatro patas, ¿no? Sí, el camello. Longitud de 20 metros, velocidad máxima 60 kilómetros por hora. Su unidad de motor es una KDY, sistemas de conducción compacto FW62. O sea, el que no sepa de qué estoy hablando, pues lástima. Su armamento tiene cañones láser pesados debajo de la cabeza, blasters de repetición, dos de cada tipo, ¿no? Dos cañones y dos blasters. Como complementos al equipo de destrucción, traen cinco motojets que jamás las vimos, o bueno, por lo menos en las películas oficiales. Trae dos ahí. AT-ST. Su tripulación es un piloto, un artillero que hace las mismas funciones de un copiloto, un comandante, e incluso puede tener dos oficiales de cubierta en la parte de atrás, no son indispensables. Tripulación mínima 3, obviamente, y pasajeros pueden ser 40 soldados o más, depende del diseño interior del transporte este, ¿no? Es de mis favoritos. Y cómo olvidar aquella icónica batalla en la nieve, ¿no? Adelante, Lord Tetanus. Bueno, pues yo brinco al año, sepa la chingada, porque me voy a ir a... Sí, yo tampoco dije el año, sí, no. El 82, ¿no? Ah, el 80, perdón, el Imperio Contraataca. Porque voy a ir a uno de los más icónicos de la serie de Alien, y es el M577 APC. Que pues lo ganaste, cabrón. Lo tenía como número 2. Ah, la bate las nalgas, güey. Armor Personal Carrier. Oye, pero ya lo había apartado, güey. Sí. Sí, disculpa, amigo. ¿Qué lo lástima. Publicaste? O sea, no lo publicé. Es que no lo perdonaste por eso. Sí, se pasó. Pues el M577 está hecho para terreno difícil y llevar efectivos a la zona de combate con un chasis de titanio y una combinación de aleaciones ligeras. Una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora y de armamento tiene unos cañones Gatling de 20 milímetros, cañones de plasma y un mortero de 32 rondas automático. Perrote, es un badass, sí. Para abrir camino y lo vimos en todo su esplendor partiendo trasero de aliens. Me encanta la escena donde le parte el cráneo cuando le pasa por encima, güey. Sí, iba a decirte, ¿cuál? El de las pinches llantotas que machuca la línea. Ese mero. Sí. Incluso, obvio, está perfectamente diseñado para que una mujer lo maneje. No, le metió putazos a todos lados. Si lo hubiera manejado una mujer, no hubiera habido los problemas con los aliens, güey. En un puro rol hubiera acabado con todo. Nomás estacionando. Ahí está la estrategia de todo esto, ¿eh? Es una chingonada de vehículo, sí. ese la verdad es que me encantó el diseño, es sí, práctico, es rudo, o sea, ¿sí te la crees que en verdad es un vehículo militar? Fíjate, porque a pesar de tan celebrado AT-AT, que también de lo poco que yo conozco es de mis favoritos, estuve muy tentado a comprar el pinche animalote, el del AT-AT grandote que vendieron hace unos años, que pendejamente no lo compré, ahorita está caro de a madre, sí. Y lo vi en remate, pero en fin. Pero ahorita que estaba viendo las especificaciones, se me hizo muy interesante que tuviera los datos de cuántos tripulantes necesita. Uh-huh. En realidad, para transportar nomás 40 güeyes, sí estaba echado a perder el pinche animalote. Sí. O sea, hasta dije, chingo, pues le saldría caro de a madre el transporte. Pinche imperio tenía billetes. Claro, era para imponer y sembrar, sí, claro, el terror en todos los demás güeyes. En cambio, el pinche animalote ese de Alien, ese sí tiene aspecto de funcional, ¿eh? Sí. O sea, ese sí, como sí, que sí, a la larga es una buena inversión. Sí. Sí. Perrote, sí, estaba hecho para durar el cabrón. Pero bueno. Duran hasta que se acaban, güey. Sí. Incluso por no saber utilizar bien las velocidades, la teniente comandante Ripley le truena la caja. Le madrea la transmisión, güey. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Normal, bien, casual. Normal. No solamente de agua, ni del auto. Es correcto. Le pasó a ese carro, le pasa las Escalade. Le pasa a las Durango, sí. Y a todos los mamamóvil que agarran, cabrón. Sí, sobre todo los mamamóvil. Papá. Total. Vas. Yo me voy quién sabe qué año, pero yo sé que me van a respaldar con Quita el auto increíble. Ni. Me lo quería perrar, Arturo, usted disculpe. Te respeté, güey. Quita el auto increíble era un Pontiac Firebird Trans Am de 1980 y qué, mi verdad. 82. Ah, chinga, 82. Sí. ¿Y de qué año es la serie? Del 82. Entonces tuvo que evolucionar mucho, ¿no? Luego le pusieron. ¿Era del año? Lo modelos más recientes. Nada más le modificaron la, la base, la nariz. Y luego le pusieron los alerones y cosillas. La luz de atrás. En fin. Era mi carro favorito de niño. Para mí no había una cosa más hermosa que Quita el Auto Increíble. Ya en alguna ocasión. Ocasión he platicado que yo quería comprarme un Trans Am de los noventeros, así picudotes muy al estilo de esos, y por eso me compré el Camaro. Y a pesar de todas las crisis que he sufrido, no he vendido ese Camaro por lo mismo. Y tengo amigos contemporáneos a mi edad que me dicen: ah, mira, como el Auto Increíble, ¿verdad? O sea, sí que se quedó esa forma así picuda, güey. Sí, sí. Como la del Auto Increíble. Bueno, sí ronda, oye. Pero si usted tiene 35 mil pesos. Sí, de hecho tiene la suspensión nueva, aunque ahí está atrapado en el taller, ¿verdad? Me he hecho, güey, y no he ido por él. Buenos días, Michael. Michael. Sí, una vez saliendo de una borrachera, pues me fui en taxi, ¿verdad? Y como no pasaban taxis, dije, pues bueno, lo voy a intentar. Kid, ven por mí. Por supuesto, fracasé, ¿verdad? Pero lo intenté. El diseño del volante. Fue inteligente, güey. El diseño de la. De la voz, de la lucecita que iba sobre la voz. Y sobre todo la luz frontal, esa que corrió. Como Cylon de Battlestar Galáctica. Sí. A eso iba. Te iba a decir, oye, ¿qué habías dicho que es el mismo sonido? Pero ya lo respondiste de nuevo, ¿no? Estoy en todo, amigo. Simón. Es que este programa está pregrabado, güey. No tenemos guiones. A mí se me hacía espectacular. Ya había comentado yo la anécdota de que una vez llega a tratar de aprender a unos millonetillas ahí medio mafiosones, y ellos traían carros del calibre de un Lamborghini o de un Ferrari o de un deportivo muy exótico. No me acuerdo, o sea, quisiera ver ese capítulo para identificar los carros, pero eran dos deportivos exóticos. Y cuando ven llegar a Michael Knight, dicen: mira, ya llegó el del deportivo negro. Y yo dije, mami, ¿qué les pasa, pendejos? Y deberían de decir, ahí viene el pinche carro, ese poca madre inigualable que nadie puede tener. Porque en mi concepción, no sabía que había de fábrica esos pinches carros. O sea, yo sí pensaba que era... Sí, sí, así como el Batimóvil, güey. O sea, hecho nada más para esa serie. Era, no mames, güey. Así, mi héroe. Yo creo que ese modelo alcanzó la perfección en el 91. El Trans Am modelo 91 es el que se me hace perfecto, hasta con ese finito spoiler, muy a propósito de Quita el Auto Increíble, a fuerzas se basaron. Y tenía de extras, además de toda la tecnología inexistente del interior, esa aeroventila, esa especie de pequeño domo como de cofre de alto flujo. Ya ves que tenía como un dibujito a un lado del cofre. Uno de los dos lados del cofre tenía efectivamente la fascia alargada, o sea, lo hicieron a propósito más picudito, y el aleroncito es estilero, las tapaderas esas completamente negras, y esos eran detallitos muy sutiles que con la luz esa roja, no mames, qué cosa tan maravillosa. No, se veía mamalón. De hecho, el Knight Industries 2000, y que es el primer modelo que conocemos de la serie, porque luego después hubo uno llamado el 3000, el versión 3000, que fue de la serie que salió hace unos años, que valió pa' pura chingada, güey. El Mustang. Estaba asqueroso. La verdad, la pinche serie era así como que pasó sin pena ni gloria. Hubo también Car, que era el que con el que se agarraba putazos. El malo. Claro. Que era blanco, con una franja blanca. No, era negro con negro una franja con gris, plata. Abajo. Gris, Simón. Era como el hermano gemelo malévolo. ¿Como Gart? Y cuando era blanco es cuando se pierde la memoria el kid, ¿verdad? Creo que sí, no me acuerdo. Lo destruye Goliath. Goliath era mi héroe, el pinche trailerzote ese chatote. Chingón, así con la rejilla perra, ¿no? Y desmadra. Ay, que yo no me había fijado, una cosa muy triste, güey. El que conducía era Goliath. Era un ómnibus de México. Era Michael Knight con barba bien chafota. Se llamaba Gart, el hermano malo. Era su gemelo malvado. Y Gart, que ese Gart era Knight. Es el primer carro que tiene. Bueno. Que cuando era uno chico, ¿a poco no le gustaba que saltaran los vehículos? ¡Turbo! Y luego, el primero que sale con inteligencia artificial. O sea, así maneja ese tema bien cabrón. todo el tema de GPS que antes ni se imaginaba, pues lo traía. Y la comunicación interactuaba con el dueño. No estaba. No, pues, chingón. Básicamente el auto pues podía hacer de todo, solo le faltaba todo. Checar tu estatus de Facebook, porque en ese año no había, güey. No había. Pero lo que necesitaba la serie en ese episodio lo hacía el güey. Sí, necesitaba disparar algo, disparaba. Necesitaba sacar un capuchino, te daba el capuchino, güey. Todo lo sacaba. Capuchino. Anda, poca madre. Incluso hasta traía cajero. Hasta traía cajero, güey. Sí. Ah, cuando ahumaban los vidrios. Sí. Que ay, viene la policía y los dejaba así todos negrotes. Oh, era la chingonería. Ya con la super persecución, ¿no? Ah, pero te digo, chido. Cuando se lo chingó el Goliath, reconstruyeron al Kit y no tenía memoria, no se acordaba de Michael Knight. Y duró un tiempo que Kit era blanco. Antes de que... No, ¿te acuerdas dos capítulos? No, y duró como dos o tres capítulos. No, pero blanco no. Como dos o tres capítulos de que ya está listo, ¿eh? Porque... Ya próximamente lo vamos a sacar. Y le están haciendo las pruebas ahí la pandrosa esa que les ayudaba, que a mí siempre se me hizo reculera, güey. Sí, había una güera. ¿Cuál de las dos? Pero no, la otra parecía Holly Palas, güey. La hija de Jack Palas. Sí, estaba... estaba pinchona, güey. No lo crea. Y mi compadre lo tiene, el pinche carro, güey. De veras. Ay, de veras. Yo quiero buscar uno. El 82, sí. Ah, no, yo quiero un. O sea, el año 82, realote. Sí, el kit real. ¿Ya cómo? ¿Eh? ¿No lo vende? No, güey. No, es su pinche. Fíjate monstruo, que. Y yo ando cazando uno ahí en la forestal, cuesta 15. Negro, bien perro. Pero acabo de ver pasar uno guinda allá por los territorios del Iván. Sí. No, pinche carro está enterote. Sí. ¿Qué se me hace que voy luego, luego, bájaselo. Sí. No, es que esa madre, güey. De hecho, mi compadre ya nada más está juntando lana para mandar pedir el tablero y el frente ya para dejarlo como kit. Mi fierro, pariente. Next. Focus. Poncho. Next. Poncho. Bueno, continuando con la... Con la tecnología en los carros, me voy al año 77, todavía no nacíamos. Bueno, Jima. ¡Ah, chingada! Sí, ya sé. ¡Ah, chingada ya! La espía que me amó, uno de los carros del James Bond. Obviamente, este carro, hace poquito acaba de volver a sonar, no sé si lo escucharon. Lo compró el tipo de Twitter, Elon Musk, lo compró en 997 piticlines verdes, en una subasta en Londres. Ese carro tenía la particularidad, por lo menos para mí, fue el primer carro que vi que se hacía submarino. Obviamente sabemos que James Bond en todas sus películas, una de las cosas más notorias que tiene es presentar tecnología. Y bueno, pues obviamente a quien no le gustaría que su carro fuera todo terreno. Hubo prototipos para la película donde el carro podría volar. Esos no se presentaron dentro de la película, pero este carro tenía la particularidad, un Lotus Spirit. Exactamente, un Lotus Spirit de la... tenía la particularidad de que era tipo el Lamborghini puntiagudo con la pues no sé, función, por así decirlo, que arriba de los 120 se compactaba todavía más hacia el suelo, cosa que nada más tenía en aquel entonces los carros italianos de gran lujo. Y pues obviamente todo el equipo que le puso James Bond lo hacía todavía ver aún más perrísimo. En lo particular, el Lamborghini Countach y el Lamborghini Diablo son unos de mis favoritos, y más por esa línea, que dicho carro Lotus presenta esa línea. Y bueno, pues imagínense la maravilla de irse a la playa y todavía poder meter su vehículo y andar ahí entre los arrecifes y todo. Bajo del mar, todos felices. La película no tiene mucho que decir, realmente no es de las mejores de James Bond, pero la tecnología que presentaban siempre fue tecnología de punta. ¿Algo que quieras agregar de ese? Pues bien, bueno, pues creo que de Bond ya le dedicamos su programa en el episodio 2 de esta temporada. Next. Nada más aquí, bueno, así me gustaría a mí remarcar que, bueno, el auto predilecto de Bond es y seguirá siendo el Aston Martin DB5. Sí, este es mío. O sea, no pongan el que le pongan, ese es la marca oficial de James Bond, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a seguir con el año 1966. Con el Batimóvil. El Batimóvil, que es el transporte que Batman utiliza comúnmente para desplazarse en Gotham City. Si bien Batman ha utilizado pues una también gran cantidad de vehículos, tanto en el aire, en la tierra. Fíjate que bien podríamos hacer un programa nada más de los puros Batimóviles. No mames. Fíjate, cuando hicimos el programa especial de Batman, ahí sí se nos fue a mencionar mucho los vehículos, ¿verdad? De sí. hecho. Podemos, es bueno, ya gracias, güey. Tú, sí, Arturo, sí. Porque nos quemas los carros, güey. No, bríncate a otro, güey. Sí, sí. Para okay, que dejar ese tema. Se los dejo. Sí, brinca a otro carro, dale. Ok, entonces me voy a pasar al siguiente. Pues también muy por el estilo, el año 67, que es nada más y nada menos que Black Beauty de Green Hornet. Ese era muy chido. La belleza negra, también conocido como Betsabé en otras partes de, pues puede decirse América Latina, por así decirlo. Es un Chrysler Imperial modelo 66. Este coche servía tanto como medio de transporte como de arsenal rodante para el Avispón Verde y su fiel chofer y guardaespaldas Cato. El Black Beauty, o Betsabé, como lo hayan conocido, fue fruto de la imaginación de Dean Jeffries. Y se trataba de un vehículo todopoderoso, pero con un aspecto más normal que el Batimóvil. Para darle vida en la serie de televisión, Jeffries eligió un Chrysler Imperial del 66, del cual se produjeron 4 ejemplares y fue desarrollado como un vehículo que funcionara a la perfección y explotara todo su potencial en una época donde los efectos especiales eran casi nulos. El auto causó mucha sensación a su público seguidor, al grado de convertirse en uno de los máximos sueños que todo fan quería hacer realidad. Pintado totalmente en negro, con una parrilla modificada y unas luces rotativas en el frente, que variaban de 4 verdes a 2 blancas, este vehículo fue modificado para llevar todo lo que un héroe digno necesitaba: cañones, marca Acme, lanzadores de gas, marca Acme, aceite y agua en los mismos sectores, lanzadores también de esos, ¿eh? Cañones de humo, y su interior, mi dicción es perfecta, presumía un sistema de circuito cerrado de televisión y teléfonos celulares, que eran una gran novedad para aquella época, así como lanzamisiles y un compartimiento para un super escáner, que era la gran novedad para aquella época. Pues algo así como una especie de drone, ¿verdad? Así como lanzamisiles y un compartimiento para un Hornet Scanner, que era un... Okay. Así como las misiles y un... aquí se me repitió la línea. Ah, sí. Que era una especie de ovni no tripulado, lo que trataba de comentarles, ¿verdad? Con el que podían seguir a los villanos desde el cielo. Yo creo que de ahí sí tuvieron origen los actuales drones, ¿verdad? Y era carta blanca. El Chrysler Imperial tuvo corta vida, pero los modelos que quedaron se volvieron todavía mucho más populares tras la cancelación de la serie. Hermoso ese pinche carro, ¿eh? Betsabé, el vehículo bien blindado de la Dispomer. Era de niño, era así de mi top 5, ¿eh? Junto... Yo nunca vi carritos de esos. Yo tuve un carrito de esos, pero es que ¿sabes qué? Puede ser la triste realidad, que todo el blister de que sí era Betsabé era parte de mi imaginación, güey. Pero yo tenía un carrito negro que yo decía que era Betsabé. Órale. No, yo nunca. Y era una de las series muy... bueno, que me gustaban bastante. Lo veía junto con mi papá. Excelente. Adelante, bien. Artur. Adelante. ¿Deseas continuar? Bueno, aunque aquí la mayoría no les gusta esta película, pero bueno, a mí me gusta mucho. Adelante, Yema. Gachos. No... La Cadillac Ambulance del 59, que la transforman. Chinga, me gusta mucho la película, güey. ¿Sí? Ah. Sí. En Electo 1, cabrón. No, ya ni chinga. Perrísimo. Vuelve otra vez el concepto de que los científicos adaptan un carro para llevar todos sus proton packs y todo este rollo. Si me explico. Yeah. Este. Y la sirenita. Uy, uy, uy. Sí, uy, genial, genial. Fíjate que la Ecto, este, de la segunda película, no me gustó tanto cuando le pusieron el las letras LEDs y le ponen como que de prohibido en los cantos del carro. Sí. No me gustó tanto. La 1, genial. Es fíjate que yo no me había fijado en eso, güey. Uh-huh. Ya está, pues ya se puede decir relativamente pocos años para nosotros. Para nosotros 10 años son pocos años ya. Sí, ya es como que volví a ver la de los Cazafantasmas 2 y dije, ay, qué feo se ve Electo con eso. Sí, sí, fíjate. Sí, sí. Pero la primera, genial. No, güey, y luego la perfecta. También, desde el diseño, ¿cómo adaptan esta? ¿Qué sería? Como parrilla. Sí, la jaladera para los ataúdes servían para desplazar a los Proton Packs, ¿verdad? Sí, aunque en esa época se usaba más ese carro para carrozas fúnebres, pero esta la agarraron de una ambulancia. Como ambulancia, ¿no? Uh-huh. Genial, que era para desplazar la camilla. Chingón, hermosa. No, perrísima. En nuestra época preparatoriana, un compañero que ya no está con nosotros... se llamaba Akhenatosis III. Era un tipo fósil, exacto. Amurabi. Para ahí no, era vecino mío, vivía a la vuelta de la casa. Para el otro, a la pirámide a la derecha, güey. A la prepa, güey. Digo, sus papás falluqueaban mucho y todo eso. Y andaban metidos en entre el negocio. Alto y el bajo Nilo. Siguen con su chiste. Le compraron una carroza fúnebre, güey. Para irnos a la escuela, güey, a la prepa. Era una, digo, no estaba, no era negra, pero sí era de un amarillito huevo deslavado ahí, en mal estado, ciertamente. Pero nos íbamos, digo, los de la zona, en ida y vuelta a la escuela en carroza fúnebre, y en las noches de los fines de semana, pues hacer nuestras fechorías sensacional. Se iban a enterrar el muerto. Justo iba a decir. ¿Qué, güey? Enterrar el muerto. Enterrar el muerto. Cosas, güey. Cada quien un ratito, güey. Pero sí, bueno. Sensación de una carroza fúnebre. Volviendo. El estar ahí adentro, como que, ¿qué onda, güey? No manches. Electo 1. Volviendo al Electo 1, Electo, para empezar, anda, si te dijera dónde está una carroza Cadillac 57 Brougham, güey. ¿Y dónde? ¿Una azul? No, okay. Una blanca. No, tú dices la que es la del de ahí del Casablanca. Hay una, ¿no? en bueno, sí, pero ese es 68. Sí. No, espérame, en Canatlán. ¿No es una que está en Canatlán? No. Tú dices la verde pistache, el Buick Special, ¿no? Ajá. Está chingona. No, la de Don Carlos. Anda, no. Hay tres que le pongo una chinga que él cree que es invaluable. Pero bueno, vale. Total, el que fuera 59 es muy especial. El Cadillac del 59, el dorado convertible. Ajá. Que no lo vamos a ver porque ese... Ah, no, sí hay dos películas donde sale la perla, ¿verdad? Fue el que ganó la competencia del alerón más alto. O sea, los alerones del 59, sí, de que bótate a la chingada. Sí, sí. Así fue una mamada. Ese carro lo aman o lo odian, yo lo amo. Este, lo tuve en Hot Wheels de una colección que se llamaba California Custom. Uh-huh. Y ese auto venía en rosa fluorescente con unas manchitas también de color fluorescente, muy de principios de los 90s, y sus llantitas de cara blanca. Amé ese chingado carrillo. Diario lo pulía, le quité con acetona, le quité hasta las que se manchillas. Lo acabó. Sí, güey, me lo chingué. De tanto estarlo limpiando y luego le daba talloncitos y con esmalte fluorescente de moda en los 90s le retocaba los talloncitos. Y me la fui poco a poco, me fue aprendiendo la historia de que se hizo icónico porque fue uno de los favoritos de Elvis Presley. Fue el que marcó de tajo la década de los 50s, icónico del rock and roll, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando nosotros vimos el refrito de los Cazafantasmas en el cine principal o en el cine Durango, no me acuerdo cuál fuimos, yo ya identificaba al Cadillac. Y cuando lo vi dije, ah, hombre, qué bonito está. Y ya cuando, unos añillos después, me di cuenta que también era 59 y le busqué los alerones. No. Chingón, bello. Yo me orinaba de la emoción con el Ecto 1, ¿eh? Sí, sí. Sí, está. Padrísimo. Sí, poca madre. ¿Cuánto puede costar una carroza de tipo sin equipar como Cazafantasma? Es que... Hay más o menos para levantarla. Mira, ahí te va, volvemos a lo mismo. El de la Buick Special, que es 50 o 51, Él dice que es invalorable y que la consiguió en una tremenda ganga, en 150 mil pesos, y que se sacó la lotería y que por eso le metió todo lo que había que meterle porque es invalorable. ¿La verdecita? Simón, sin embargo, la Cadillac Brougham 57, que esa sí es una belleza, es Cadillac para empezar. Y la coraza está tanto más bonita que la del Ecto 1, porque esa todavía tiene la parrillota cromadota. Pedían 60 con ganas de que se fueran sus 45. No, sí, entonces, sí es muy relativo. Está muy bien conservada esa carroza. Es barata. Yo creo que un precio cordial. ¿Eso ahí te paso el dato? Yo creo que un precio cordial es entre 60 y 80 mil pesos en condiciones aceptables. O sea, que necesite arreglos, pero que no sea un yonque. Sí, más o menos. Ahora, todo el armatoste que lleva ya como caracterización de cazafantasmas, ¿es muy oneroso? ¿Crees que sea muy oneroso ponerle todas esas madres que está ahí encima? Yo creo que esto es como cuando customizas una armadura, la imaginación, y ya más o menos que sea a escala, visualmente a escala, no, yo creo que va a ser barato. Con los materiales nuevos, fácil. No, pero si quieres una Cadillac 59, no, esas sí están por las nubes. O sea, sí, es que esas son 50, 60, pero $1,000. Sí, están muy caras. Sí, están tranquilamente. Es que ya simple hecho de ser Cadillac, y de esa época ya vale. Y de ese año, y que saben que tiene la connotación con la película, que fue célebre. Es que esa es la de los cazafantasmas, te cuesta Simón. Las perlas de la que el Brougham sí da, la 57 sí da, porque tiene alerones. Oye, ¿y qué opinas de la nueva? Del nuevo Ecto. No, es que mira, a mí me ¿hay uno nuevo? Sí, a mí me gusta mucho esos Cadillac de mediados o finales de los 70s y década de los 80s, hasta los últimos años. Me gustan mucho esos Cadillac. De hecho, sí creo que le va muy bien el estilo fúnebre. Ajá. Sí, yo entiendo que hayan sacado un nuevo yonque, o sea, un carro que tuviera la misma antigüedad que en su momento tuvo tenía el 59. La Cadillac, exacto. Pero la diferencia es que en la primera agarraron un Cadillac 59 y estos agarraron cualquier pinche Cadillac. Ahí fue donde la regaron. Sí, hubieran agarrado uno a principios de los 80 sobres. Sí. Pero encárguense de haber agarrado un carro que hubiera sido significativo en ese momento. Sí, totalmente de acuerdo. Como los Lincoln o los Royal Monaco. Ándale. Se hubieran agarrado uno de esos y pues órale, va. Simón. Sí, pero bueno, en fin. Muy bonita la Ecto. Jima. Don Jima. Bien, antes de que se aperren, chinga, me voy a lanzar con este super tanque felino. El tanque felino fabricado con desperdicios de la nave madre que escapó de Hondera, construido por el poderoso Pantro. Este tanque felino, perfectamente equipado. Pantroreto. Pantroreto. Sí, tiene armas de rayos, tiene garfios, esos que traen una cuerda y se agarran para escalar paredes, incluso puede convertirse en anfibio, puede ser sumergible. Ah, chingado. Ah. Puede ser hasta una nave en su momento, ¿verdad? Sí. Que no es, pero bueno, viene te hace una chaqueta, si viene en la misma cajita, un vehículo excepcional, ¿no? Para esta caricatura excepcional de mitades de los 80s. El tanque felino, adelante, Tuétanos. Eso fue descripción rápida. Sí, sí, Giga Horse, ¿no? El Giga Horse es el vehículo insignia del Immortal Joe de Mad Max. Ah, no, también Cadillac 59. Ah, no. Immortal hecho Joe. Por dos Cadillacs Coupé Ville del 59 unidos. Una muestra total de poder en las tierras desérticas del futuro apocalíptico. Tiene un motor Chevrolet 512 con 502 caballos de fuerza y un bloque de V8. Es una mamada de auto eso. Es un monstruo. Con un armamento con arpones, lanzallamas y resorteras y la chingada. Eso es una chingonería de vehículo, güey. Avienta la luz de estoico ahí también trae. Sí, avienta bendiciones de estoico por los costados. Bueno, no, es una mamada esa fregadera. Es el vehículo insignia, no por nada, del Immortal Joe. Y se ve imponente en la película. O sea, es una muestra y derroche de gasolina al por mayor. Simplemente de... Oye, verlo y ahora sí como dijiste, ya le gusta la gasolina. Oye, no mames. No mames, pinche carrote poca madre. ¿Sí? Yo fácil me visto del Immortal Joe. ¿Sí? ¿Cómo se llama el carrote? El Giga Horse. Gear Horse. No, sí está poca chingón, madre. Sí. Con todo y el pecadote de ponerle en su madre a dos Cadillac, que yo sé que son de mentiritas, ¿verdad? Sí, sí, güey. Creo. No, pero fibra, pinche mugrerote. Es CGI, amigo. Sí, ¿verdad que sí? Pinche mugrerote, poca madre. Anda, güey. Si yo tuviera ese, se acababa la corrupción en Durango. Y probablemente la mayor parte de la población. Sí, güey. Sí, la verdad es que se ve impresionante la película. Y corre como la chingada. Hasta ya sé cómo se llama, fíjate. Sí, así se llama, el Giga Horse. Está perrote, güey. Sí, no, está fregoncísimo. El que sigue. El que sigue. Híjole, es que siento gacho perrarme más. Atasca de ahora que Bueno. Güey. La serie de los Duke de Hazard. ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo apoya con el año? Con el año. Ah, perdón. Estoy haciendo ridículo ante todos los. Estás patinando. Chingado. Esta serie 79. Muy icónica que en su momento que fue estrenada en 1979. Muchas gracias. Era protagonizada por. Chingado, sigo haciendo el ridículo, güey. Eso me pasa por perro, güey. Tío, güey. Por gandalla, güey. Me lo merezco. Bruce Willis. Oye, y antes de que. Pero sí o no, esa también no. Nos llamaba mucho la atención, niños, porque rampeaba el chingado. Exactamente, carro, eso iba. También era de los que volaba sin necesidad del turbo, pero estos tenían el sonidito en el claxon este de la caballería, ¿verdad? Y luego los dos chavos pues no importaban. Ni nadie, la Daisy le dediqué. Sí, se llama Daisy Duke, ¿verdad? Sí, claro. Le dediqué un par, pero no era de mis gustillos, ¿no? No, ese se los aventaba. Y los carros, no mames. Ya en algún momento habíamos dicho que el Charger era célebre por ser Charger, pero en realidad ellos buscaron un carro que fuera impactante y hasta cierto punto asequible para darle en su madre. Y precisamente era la época en que todos estaban regalando los muscle car por el combustible. Entonces, por eso dijeron, ándale, güey, pues de estos tan chingones, tienen muy buena reputación, pues luego, o sea, hay que meterle sotes. De esos. Y resulta que hicieron un super clásico al grado de que demandaba tanto la producción, tantos carros, que pues básicamente se fueron sobre los que había. El General Lee fue muy icónico, porque la serie fue muy famosa. Yo creo que ahorita vamos a ver algunos que de plano salvaron la serie, como mencionamos en el capítulo de las que se arruinan al final, Eleanor. Es lo único bueno de la chingada película, ¿sí? O sea, trascendió mucho más. Y sí hicieron buena comparsa, sí fue un carro muy icónico. Sí, no despojó tanto el protagonismo. El Cadillac de Boss Hoss, que es 76, ese era el último convertible que había salido. Tenían en la placa una leyenda que decía The Last, porque ya habían sido prohibidos todos los convertibles por la falta de seguridad obvia en el momento de una volcadura, y eventualmente todas las empresas dejaron de producir convertibles y el último fue ese del Boss Hoss. De hecho, la apuesta alta era ese, el Cadillacón blanco con cuernos del Boss Hoss, que también está hermoso. Sí, sí, pero sí. Resulta que el que se vuelve un ícono chingón, un ícono, es el General Lee. O sea, el color naranja, ¿recuerdan ustedes por qué se lo pusieron? No. En el primer capítulo, cuando lo arreglan, le dice que le tienen que soldar las puertas para evitar que se abran en el momento de una persecución, porque iban a correr una carrera o no sé qué onda. Entonces, por la normatividad de la carrera, las puertas deberían de ir soldadas. Y ahí le enseña o practican cómo meterse por las ventanillas. Y cuando le van a escoger el nombre, escogen sin titubear el General Lee con la bandera confederada. Si es confederada, sí, es correcto, eso. Amigo. Ahí le censuras esa parte donde pregunté para verme en chaca, güey. y dicen, ¿de qué color la vas a pintar? Dijo, pues de todas maneras la única pintura es esta. Y le dice, vermellón, así, naranja, por Dios, ¿qué te pasa? Que no hay otra. Dijo, no, pues si quieres ir a comprar. No, ¿sabes qué? Ese naranja va a funcionar. Y lo pintaron porque supuestamente era la única pintura que estaba ahí cerca. Fíjate. Y así quedó el General Lee naranja. Otra cosa de las que fue icónica en esa serie, precisamente lo acabas de decir, cómo se metían al vehículo. Era... Sí. No mames, o sea... Todos nos partimos la madre tratando de... Sí, güey, era lo que iba a decir, güey. No mames. Y metida de parte en los huevos. Pero es que corrían se deslizaban por el cofre. Ajá, sí. Y luego ya se metían por la ventana. Yo en esa deslizada del cofre me puse unas partidas de madre, güey. Por cierto, en un El Camino que estaba yonqueado, afuera del colegio Fray Diego, donde yo estudiaba. Y salía, güey, y me patinaba por el cofre. Ya nomás iba a chingar mi madre ya del otro lado, gacho. Note, güey. Pero así, también de los pilares importantes del General Lee. Perrote. Charger 1969. Fíjate que a pesar de que a mí no me gusta que los carros traigan su tumbaburritos, a ese le quedaba muy bien. Ponchareto. Muy bien. Yo me voy con algo ya un poquito más tradicional. Sí. El Ford Modelo T. De Cars. Un Volkswagen 94 café que está afuera. No, es un Porsche 911 Turbo 3.6. Este lo vimos en el año de 1995 en la película de Bad Boys. O sí, Policías Malos, Policías Rebeldes le pusieron aquí. Esta está presentada con un 43% y un 78%. Esta película pues es protagonizada por Will Smith. Son asignados como un equipo de alta tecnología que tratan de destapar la trama de la distribución del éxtasis en Miami. Mira, desde el 95 existe el éxtasis. Pero inconscientemente descubren una conspiración mortal que involucra a un despiadado señor de la droga. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! Ahora, lo padre de esto, para los que no han visto la película, es que al final compiten en una persecución lo que es un Shelby Mustang convertible Cobra con motor 427 y el Porsche en este caso les gana, cosa que Berna, ¿verdad que eso es irreal? Pues en Hollywood todo puede pasar. Ya sé. La máquina de los trenes. Sí. Total que realmente a mí, en lugar de que el Shelby Cobra captara mi imaginación, el Porsche 911 completamente negro, con un negro arriba manejándolo, y irónico, fue el que negro. Captó el que captó más mi atención, y fue uno de los primeros carros que deseé realmente tener o llegar a comprar. Lamentablemente no hay ningún carro que se le parezca que se pueda transformar como el Porsche 911. A mí sí me gusta. Aquí tienen uno en 80,000 pesos, güey. Un Porsche 911 Targa. ¿Botarga? 89. ¿Funcionando? Aparentemente sí, pero tiene el problema que tú habías dicho del carro que ibas a importar, que se me hace que no fue a la... Mira, amigo, yo te regalo un Porsche. Es chocolato. Entonces, en su momento no pagó importación ni nada, pero por 80 lanas yo creo que sí se bajan un buen, ¿eh? Ahí te paso el contacto. Aquí, por ejemplo, del Porsche que trae Berna, que no sé si subieron fotos, lo único que le falta es el pequeño alerón en la parte de atrás. Que dicho alerón, exactamente, salía exactamente cuando salía, cuando levantaba arriba de los 100 kilómetros por hora, que se supone que los levantaba en 3.6 segundos, por eso se le daba su nombre. ¿Algo que más agregar, Berna? Nada, muy bonito. Está muy chido, la verdad. Sí, está muy padre. ¿Berna? Bueno, pues yo voy a continuar en el orden cronológico que traigo aquí de mi lista. Me voy a ir al año 1968 con la película Bullet. Ah, sí. Bullet es una película estadounidense de 1968. Mi dirección es perfecta. 68, manita. 68. Dirigida por Peter Yates, con nada más y nada menos que Steve McQueen en el papel principal. Sí. El guión de Alan Trussman y Harry Kleiner está basado en la novela de 1963, Mute Witness, o Testimonio Mudo, de Robert L. Fish, también conocido como Robert L. Pike. La película ganó un Oscar al mejor montaje, fue candidata también al mejor sonido y está preservada en el archivo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y es recordada por la persecución de automóviles por todo el centro de la ciudad de San Francisco. De las escena mejores central, que hay. Que es una de las primeras y de las más influyentes de este tema. Ay, ¿qué podemos agregar? Peliculón. Esa sí, es una de las escenas más repetidas, sí, y jamás igualadas. Jamás igualadas. Exactamente, creo que si no han visto esa escena y les gustan los, ahora sí que los carros y la alta velocidad, están perdidos. Por ahí, o sea, tienen que empezar. Sí, es básico, antes de 60 segundos Rápido y Furioso y todas esas anteriores que puedan imaginar, esta es. De hecho, se la deben esta película. Sí, sí, de hecho. Bueno, next. Adelante. Bueno, uno de los carros, también siguiendo con los carros viejitos, que me gustan bastante y que viene de una película de su mismo nombre, es el Plymouth Fury de 1958. No, no, ya, güey. Nada, no. Y de veras, nos encontramos. De este carro, aparte de que es uno de mis favoritos, recuerdo las primeras pláticas que tuve con Stoico, que nos soltamos un ratito hablando de este carro, porque la verdad es tan icónico, sí, y tan chingón que, bueno, lo tengo hasta el modelo Scala, ¿verdad? Sí, yo también lo tengo. Scala 1.18 con el canco que ya he platicado, que una vez le di, que ojalá el Berna lo restaure, cabrón. Ya te lo programo para 2 años. Ese güey tiene el chorro de trabajo. Ta madre. Fíjate que Christine, el auto infernal se llama aquí, ¿verdad? La vi yo a finales de los 80s o principios de los 90s, en esa edad que todavía era yo un infante, pero que ya recuerdo vívidamente. Yo le tenía miedo a todas las películas de terror, y cuando vi Christine las vi con cierto recelo. Entonces comencé a ver la película donde este chavo se encuentra un yonque, que a mí se me hizo fabuloso, sí, que encontré un yonque. Sí, yo desde que lo dije, no mames. Y es que lo deja rojo así impecable. Oh, chingón. Ahí me impresionó la combinación de así rojo y blanco, sí, uh-huh, se veía muy sobrio, muy clásico. Uh-huh. Y yo mucho tiempo pensé que ese automóvil era un Chevy 1957. Es que tiene pinta de Bel Air. Sí, sí, entonces yo decía, pues es un Chevy, que pues nomás era Chevy para mí, era Chevy 1957. Incluso compré uno, que era con la coracita de plástico muy vendido, esos que le jalabas un cordoncito. Ajá. Y mientras se recogía, sí, el cordoncito tenía cierto avance. Sí, la cuerda. Y luego, ese tenía la particularidad de que ese Chevy 57 tenía suspensión, amortiguadorcito, resortitos. Ajá. Era fantástico pasarlo así por el adoquín de ahí del jardín de Analco. Ajá. Y ponía tronquitos así para que se metieran así, para que muellara, exactamente. Y luego, después de eso, lo vi y dije, no, más bien tiene pinta como de un Cadillac. Y luego ya después me enteré que era un Plymouth Fury de 1958. La época de la posguerra, la segunda mitad de los 50, para mí es la epítome de los carros perfectos. Sí. Ya eran lanchotas, o sea, ya eran planos, de figura plana, ya nada más ligeramente curvada de los techos, pero sus corazas todavía tenían esos hermosos faros dobles, ajá, esas balotas y ese exceso de cromo en las parrillas, sí, y defensas. Era lo que les levantaba. Para mí los carros perfectos son los de la segunda mitad de los 50. Sí, para mí, ¿verdad? Sí, no, anda, sí, no. Y Plymouth Fury pues cumple con todas las expectativas. Pierrote. Hasta con los alerones esos. Una belleza, güey. Belleza. Una de las mejores películas que he visto, de las que más me marcó en mi vida, y sí, ¿sí? Uno de mis 5 carros favoritos, Cristina. Claro que sí. Sí, no, precioso, precioso de verdad. Te rifaste. Sigues. Ay, perdón. Bien, siguiendo con este tema de los carritos, y antes de que se aperren, que seguro que ni se van a aperrar, pero pues yo me estoy alucinando. Les voy a platicar de este auto extraordinario, por lo menos en su estética. Este es el auto que se llama el Espíritu de Nemo. Les voy a leer un poquito. Dice, es posible que el nombre de Ken Freeman no le suene en lo más mínimo, quizá la mayoría de la gente, pero es uno de los mejores y más imaginativos constructores de coches con los que te puedes encontrar. Y Freeman es el hombre detrás del Espíritu de Nemo. Este descapotable color marfil de 6 ruedas, 6.62 metros de longitud, carrocería decorada en oro envejecido y un majestuoso frente que destaca gracias a la ornamental e imponente rejilla, y a las dos representaciones del dios hindú Ganesha a cada lado. Es el auto del Capitán Nemo de la película La Liga de los Hombres Extraordinarios. La Liga Extraordinaria. Tan, está fabricado o está o fue inventado a partir de dos limusinas Cadillac. Otra vez el Cadillac sale aquí a flote. Un motor V8, muchísimas horas de trabajo. Y está a la venta en eBay por 150 mil euros, señores. Así vamos, que aquel que tenga la ligereza en el bolsillo, pues adelante. ¿Qué puedes aplicar en ese carro, ¿no? Nada más que sabes que siento, tiene buen lejos ese carro. Sí. Esa moldurita que tiene así como casi barroca, que tiene así en el frente de las polveras, sí se ve muy cabrona, pues sí se ve muy muy a la usanza de la atmósfera de la película. Pero recuerdo que tiene como dos ejes adelante, ¿no? Claro. Eso me estorba un poquillo, ¿eh? ¿Qué hacemos, Cam? Se me hace deformezón. Ándale, aquí están las molduras esas. El carro está hermoso, nada más me estorba ese doble eje. Quizá en la parte de atrás, ay, si hubiera visto mejor. Pero sí, la carrocería, bueno, es como que la donde van los el piloto y el copiloto, que es el receptáculo, sí, la el cabina. Habitáculo, la cabina, a lo mejor para compensar, pero sí los elefantes que están enfrente. Sí, se ven, sí, esas molduras están y aparte pues la potencia que hay que tener, desconozco la potencia del motor, no dice absolutamente nada. Y eso que le estuve buscando un poquillo, sí debe venir, pero pues dije, bueno, pues ahí para que se ayuden, esta es la información que les traigo. El espíritu de Nemo de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Yeah. ¿Qué año fue ese? ¿Qué mitad de 2002, los 2002, quizá? ¿No? Sí, fue a principios de los 2000. Algo así. Okay, adelante. B8 Interceptor. Mad Max. Ay, no mames, güey. ¿Se les fue? Se les fue. Si hablé del Giga Si hablé del Giga Horse de Mad Max Fury, pues teníamos que hablar a fuerzas del Interceptor. Este es un V8 de 5.8 litros. Este vehículo fue customizado en cada una de las películas de Mad Max. Hasta la última. Hasta la última. Pero sigue siendo el mismo auto. Sí. Eso es lo padre. ¿Es el mismo carro? Sí, es el mismo carro, es el mismo modelo de carro que sale en la original de Mad Max. Sí. No, el mismo, ¿eh? No, no. Es el mismo modelo de carro que sale en la de Mad Max. Lo tunean para la de Mad Max, porque literalmente lo tunean. En la segunda le hacen otras modificaciones. Uh-huh. Y en la tercera, ahí sí no sale. Pero después lo vemos también otra vez en la última de Mad Max que tuvimos de George Miller. Y es el mismo modelo, pero ahora con otro tipo de configuración y exactamente igual. Y en esa misma película lo vuelven a modificar cuando se lo roban los del Immortal Joe y lo vuelven a tunear, wey. Entonces hemos visto ese carro por lo menos en cuatro versiones diferentes. Simón. Y es un Ford Falcon, quién sé qué chingados. Sí, es un Ford Falcon XB GT del 73. De los favoritos de Palomares, ¿eh? No, es que es una chingonería está de carro. Es perrísimo, güey. Todavía no le pones la llave, güey. Ya está haciendo. Ay, de una vez ahí en la Soriana viendo los Hot Wheels. Me iba a perrar. Dije, no mames, ahí está el Falcon de Mad Max. Y me lo aperré y resultó que era el camino. El camino que tenía. El que trae las turbinas, ¿no? Así como azulitas en la parte de atrás. Hijo de su pinche madre. Y le marqué. Ándale, dije, ¿sabes qué, güey? Ahorita pensé que te ibas a cuajar con un Falcon de Hot Wheels del pinche de Mad Max. Dijo, sí, no me digas, es el pinche El Camino. Ah, ya lo había visto, güey. Así que también te pasó, dijo, sí, güey. Y sentí gachote porque yo lo vi así por de canto, así de ladito. No, man, y sí, yo es dije, no mames, es el de Mad Max y lo voy sacando. De todas maneras lo compré porque sí está chido, pero sentí gachote. No, pero ese sí es de los meros buenos. Sí, no, es una máquina tragadora de gasolina, una bestia absoluta, y es de los vehículos más icónicos de la ciencia ficción. Ese es de los 20 carros que quisiera buscar uno 18, tener en una colección modesta. Sí, sí, sí. Y es que si te modesto, gustan. ¿Verdad? No, pues es que 20 carros es modesto, o sea, no. Sí, pero puro perrote, no sí. Es como tu colección Monster modesta de, hecho, de 5 espadas. Todos los que hemos dicho. Oye, todos esos en AutoArt o en Exoto, güey. Carritos de unos 5,000-6,000 pesos. Con sí, 20 ya te descapitalizaste. Sí, ya valió más. Con uno, güey. Todavía no compro ni uno, ya estoy descapitalizado, güey. Ni casa tengo, cabrón. Pero tiene zapatosaurio. Ah, sí, ya viene. Ya viene en camino. Ya nadando. Una pieza sideshow para nuestra colección. Sí. Sí. Bueno, Jim, sí, piensa dónde vas a despejar, güey, para poder poner el apatosaurio, güey. Estoy, fíjate que estoy tratando de inventar un ¿cómo se llama? Una repisa, güey. Pero el problema es que no sé dónde, güey. No, ahí está el maestro Yoda, güey. Bueno, es más, hacemos la repisa con la de nuestro ya. ¿Quieres dar el comentario? Adelante. Next. Tiene derecho de antigüedad, güey. Sí. Que sigue. Yo voy a ser uno de mis conocidísimos Estoy Combo. Porque conociendo al Candela ya sé que nomás vamos a aguantar esta ronda y la que sigue. De todas maneras voy a hacer mi Estoy Combo. 1989, Tim Burton, Batman. Pero ese lo vamos a dejar para el. Sí, pero yo iba a decir el del Guasón, güey, fíjate. Ajá. Toma la barbón. Esperaste con alevosía que contestara, ¿verdad? Simón. Y luego la aplastaste, como eres culero, güey. No, no es cierto. 1997, Vanishing Point. Vanishing que Point. Que es el remake de una película que se llama Vanishing Point, que no he visto y no me importa. Pero en esta película, que la protagoniza Viggo Mortensen. Ah, no manches, sí. Pélate. Llega en un Challenger. Llega primeramente en un Roadrunner 71 o 72, del que tiene la parrillota, esa poca madre. Que es ese un GTX que tiene un bisel que abraza por la parte de abajo los faritos. Y que es de los carros, de los muscle cars más grandes que se fabricaron. Y era la epítome de los Mopar. Entonces llega en este GTX Roadrunner amarillo. Entonces se lo entrega al personaje, al actor secundario, que supuestamente es el dueño, mientras él discute con otra persona la llegada de los carros japoneses y lo bueno que es su Honda, y él defiende el orgullo de los enormes y bien hechos autos americanos. Y en ese momento la trama empieza voladote. En ese momento le dan las llaves para que lleve un Challenger 70 a otro estado, a no sé cuántos cientos de kilómetros de distancia, en un par de días, porque él tiene la buena reputación de ser un excelente conductor de esos automóviles y que lleguen en perfectas condiciones. ¿Cuál película es? Vanishing Point. Toma el automóvil y al cabo de unos kilómetros en carretera le habla a su esposa, que está embarazada, y le dice que se espere nada más esos pocos días en lo que entrega el automóvil y que con la paga ya van a estar un poco más desahogados para la inminente llegada del bebé. Ella pues había estado un poco delicada, se preocupa un poco, pero lo deja ir. En algún momento en el trayecto le hablan, cuando él llama a la casa le contesta a uno de los familiares y le dice que la esposa está grave en el hospital y que es probable que se pierda el niño, y él le dice: en 24 horas estoy allá. Agarra el Challenger, se da la vuelta en U y le empieza a meter todo. Por venir en exceso de velocidad es detenido por un pinche policía mamón y déspota. Típico. Que no escucha las súplicas de él por llegar por su esposa. Incluso lo quiere detener y él, desesperado, se escapa. Lo amaga el compañero del policía y le dice: no me vas a disparar por eso. Y va a toda velocidad, y en la persecución la policía vuelca. Y esto desemboca en una persecución por toda la nación americana tratando de encontrar el Challenger blanco. Uno de los locutores de radio muy influyente, que era de ultraderecha, se da cuenta que es solamente un hombre que quiere llegar a ver a su esposa, y no queriendo en sus transmisiones de radio le decían dónde hay retenes. ¿Recuerdan ustedes el hombre de este Challenger blanco? Parece que está entrando a Utah. Por eso hay un retén en esta carretera y en esta otra. Si usted quiere un viaje tranquilo, le recomiendo que tome el camino rural, que va camino a quién sabe dónde, se borra unos kilómetros. Y le dice todo eso por el radio para que él logre esquivar a la mayoría de los retenes, porque ya está considerado uno de los delincuentes más buscados. Ya se especula si trae drogas, si es un asesino, ya hubo algún tiroteo porque la misma policía le disparó, etcétera. Llega una gasolinera y le dice el despachador: lindo carro. Sí, gracias. Y él está llenando bidones de gasolina y le dice: no se ven muchos Challenger 70s por estos rumbos. Y entonces él pues se chivea, cabrón, junta sus cosas y cuando se va y le dice: ten. Y le regala el radio de banda De la policía, sí, para que vaya escuchando todo lo que va diciendo la policía. La esposa se sigue grabando, él no puede llegar, y cuando entra Utah, dice el comisario, por fin, yo sí lo voy a capturar. Y le dice el ayudante, muy bien, comisario, vamos. Dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo pretendes agarrar un Challenger en eso? Refiriéndose a la patrulla. Dice, para ir tras el Challenger, necesitamos a la bestia. Y abre el garage. ¡Vámonos! Y tiene un Charger 68 inmaculadamente negro, que efectivamente en la placa dice la bestia. Se suben los dos, arrancan, y el carro atrás dice, traen una calca que dice, mi esposa sí, mi perro quizá, pero mi Mopar no. Ah, perfectamente. Sí, todo por orden de importancia, ¿no? Sí, sí, claro. Y toda la película se trata, bueno, o una buena parte de la película se trata sobre el duelo entre un Charger negro y un Challenger blanco. No, hombre, de por sí ya eso es alucinante, de que se ven los enfrentamientos de esos dos carrazos. La película por sí misma es muy buena, ¿no? O sea, el final es de esos que lo amas o lo odias. Todo está muy bien hecha la película, pero la parte de la cúspide es el duelo entre Challenger y el Dodge Charger. Muy a propósito de la película, estoy como Hadouken. Dead Proof, la película de buenísimo. Dead Proof, y originalmente anda en un Chevy Nova de 1970, a prueba de muerte. Me encanta a mí ese carro, también por ahí ando cazando uno. Y la insignia esta de la calaverita con los rayitos cruzados, esa está genial. Y el pato ahí, anda, perrote, sí. Cuando ya choca de frente a estas muchachas, que las hace añicos literalmente, el siguiente carro es un Charger de 1969, y cuando persigue a su negro, obviamente, y cuando persigue a sus otras víctimas, van en un Challenger 70 blanco, y le ponen su putiza. Es una escena muy familiar, muy muy análoga de la de Vanishing Point. Exactamente, también es un Charger negro contra un Challenger blanco. Las dos películas son muy buenas. En las dos películas salen señores carrazos. Por cierto, en las dos salen tres buenos carros. Y hombre, esas no se las pueden perder. Adelante. Muy bien, continuando con carros modernos que me encantaría tener. Vamos con un BMW Mini Cooper, antes de que Jima se perre. Nada, es que esta sea la versión moderna de la película de The Italian Job. Que ahí salen tres Mini Coopers. Que también es un refrito de, me parece que es el año 56 o 76, no lo tengo presente, donde salen exactamente el Cooper que decía Jima que iba a importar. La película es muy buena. Una de las cosas que nos caracteriza como frikis es que somos de los pocos que realmente ven los temas extras. Y exactamente en esta película presentan que los Mini Coopers realmente pasaron casi al 100% como tú lo comprarías, directamente a escena. Es decir, que no les hicieron muchas modificaciones, y las modificaciones que se hicieron realmente eran algo manipulables por los mismos clientes. Esta película tiene un 73-80 en el tomatómetro. Y bueno, el único factor de riesgo que la mente maestra del crimen, Charlie Croker, no pudo prevenir, procedía de los miembros de la banda, que estaban formadas con un contacto interno, el genio de las órdenes y conductor, en ese caso Jason Statham, que era un experto en explosivos y un veterano reventador de cajas fuertes, John Bridgers. Esa película es muy buena. Yo no he visto, no sé si tuviste la primera, Jima. Sí, por eso. ¿Hay otra? Está la moderna con Mark Wahlberg. La original es del 69. La original. Ah, no, ni idea 69. Tenía que existía la del 69. Ah, ok. En esta escena los Mini Coopers fueron llevados al extremo, que prácticamente fue un comercial que hicieron para la BMW, la película en sí. Pero a pesar de todo, está muy padre. Las escenas de persecución y todo lo que hacen con los vehículos, a mí me gustó mucho. Ya rayan en la ironía cuando están contra un helicóptero y hacen algunas cosas medio locas, pero todo lo demás sí es algo que se puede hacer. Y dicho, en las escenas extras que vienen, a Charlize Theron y a Mark Wahlberg los enseñan a manejar, en este caso en los Mini Coopers para la película. No usaron extras para las escenas de manejo. Y ahí se demuestra que realmente es algo muy fácil de usar. Y también se demuestra que era posicionamiento de marca. ¿Algo más que quieras agregar de estos carros? Chidos. Sí, están perrotes, sí, ¿no? Magníficamente bien presentados, que, bueno, ¿no? Sí. El Mini Cooper, a mí me gusta el clásico, el Morris. El Morris, hey. Mini Cooper. De Iron Man, pues no más. Que están muy, muy fresas, ¿no, güey? Sí, se me figuran como de Barbie, güey. La neta, güey. Sí, se me figuró un coche, sí, de Barbie. Realmente son el como para... Cooper. La el, marca el es New Mini, ¿verdad? El New Mini, sí. Ajá. O sea, el New Mini, que es el de BMW, se me figura así como... O que... sea, la marca del carro es Mini y el la línea Cooper... Originalmente, ¿sí, no? Era Morris. Es que en originalmente el la marca Mini. Era Morris y el modelo era Mini Cooper. Pues el Cooper ese fresón, el que tú dices... ¿Sabes a mí qué me da la impresión? De cuarentón con crisis de la edad madura, güey. Tienes toda también. Razón. Vea que sí, o totalmente sea, tienes toda razón. Del chavarruco, ¿no? Joder. Pero como que es que yo no quiero envejecer y quiero que claro, las chicas vean que quiero seguirme viendo jovial. Sí, sí, de chavarruco. Me da esa impresión, güey. Totalmente cierto. Fíjate que antes de que adquiriera mi actual vehículo, fui a ver un automóvil de esos. Que obviamente para compensar tus carencias físicas, sí. Necesitas algo de ese tipo para seguir atrayendo al personal femenino en esa dilatada soltería que tuve. Y es un auto, pues para ir al café, güey. Ah, eso es obvio, por supuesto. Su cajuela, inexistente prácticamente, sí. Incómodo para los que van atrás, si es que metes a alguien atrás, o para hacer uso de él en algún lugar apartado. Incómodo, ciertamente. Entonces yo tenía dos opciones, el que tengo ahorita o uno de esos. Entonces, digo, bueno, en aquellos años... De hecho, se vendían donde mismo, ¿verdad? Exactamente. Sí, la misma agencia los vendía. Entonces, digo, bueno, si cabe aquí mi maleta... Y en ese entonces que jugaba mucho... El golf. Y si cabe mi equipo, pues órale. Me lo llevo. No, güey. O sea, el equipo no cabe. El vendedor muy, muy astuto decía, no, pues pues lo echas allá atrás, güey. Dije, sí, güey, pero en el asiento de atrás, ¿sí? No en la cajuela, porque casi inexistente. Pero dije, ¿dónde voy a meter a mi equipo, a la gente con la que voy a viajar? Sí. No, pues ya le pones una parrilla. No, güey, cal parrilla ni qué nada, o sea, bye. Valió. Un dolly de antes. Aparte de que son caros, güey. Sí. O sea, en ese momento a mí se me decía muy, muy caro o muy alto su precio para lo que estaba yo llevándome a. Y es que la versión la casa, ese, ¿no? Del Mini Cooper, que es la. Era uno chili. Chili, quién sabe qué, Chili Cooper. Chili Willy. Así tú lo conoces, ¿verdad? No. Chili, quién sabe qué. Sí. Con la bandera de Escocia arriba, güey. Padrísima el pinche automóvil, pero no, güey, demasiado. No, en esos momentos tú piensas en otras cosas, ¿no? Ahorita yo diga, no, güey, mejor lo transformo a otra cosa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí es un auto apantallante que roba miradas, ¿no? Es automático. Que ese poder es bien tangible aún hoy en día, ¿verdad? Ahí de repente ves uno que otro. Y y si las damas, por supuesto, pues realmente las hacen voltear. Sí, exactamente, ya para decirlo. No, también lo que traes, ¿verdad? No es así como que no te volteen a ver, no, bueno, pero es diferente. Yo creo que es otra. Está al otro lado. Pecherada de remangada y fierro para allá. Ese era otro de los motivos. Ese si lo metes a un lugar donde haya piedras de 20 centímetros, ya. Macho. Ahí te quedas, ¿no? No, bueno, bye. Entonces, ¿quién va? ¿Berna? Sí, Berna. Claro. Adelante, maestro. Berna. Bien, yo voy a continuar con el año de 1973. Con un peliculón llamado American Graffiti. Ah, sí. Película dirigida por nada más y nada menos que George Lucas y producida por Francis Ford Coppola, ambientada en Modesto, California, trata sobre un grupo de adolescentes y sus vivencias la última noche del último verano de su juventud. ¡Chan, chan! A la mañana siguiente comenzarán todos el camino hacia su futuro, viajando hacia lejanas universidades o permaneciendo en el pueblo para buscar un oficio. Parte de la trama de la película gira en torno a las carreras ilegales de coches modificados. Entre los más destacados, pues tenemos lo que es el Ford 32 amarillo con el motor descubierto. Sin duda es uno de los coches más llamativos de la película. En lo que refiere al origen del vehículo, fue seleccionado por Lucas en un casting de unos 14 modelos similares. Costó unos 1300 piticlines verdes y fue seleccionado por tener el techo recortado, o como se le llama en el mundo del custom, en el Top Shop. El coche fue cedido a la tienda de Johnny Franklin en Santa Rosa, California, donde reconstruyeron el frontal completo, eliminaron paragolpes, seccionaron la parrilla frontal y en cuanto al color fue elegido un amarillo canario y detalles cromados. El motor pues prácticamente quedó sin cambio alguno, salvo un que otro detallito cromado. Otro de los autos que cabe destacar es el Chevy Bel Air de 1955, que era el que en este caso Harrison Ford actuaba de chico malo. El origen del Chevy 55 se debe a la recuperación de dos de los tres vehículos que se encontraban en los almacenes de Universal Studios. Los coches fueron modificados entre películas y el resultado fue un Chevy equipado con un motor 454, transmisión turbo 400 y otro con nada menos que un 427, transmisión Monzi M22. O sea que pues ay, bajita la mano, ¿eh? En las escenas el coche muestra trabajo con fibra de vidrio en el frente, puertas y cajuela y un eje rígido en la suspensión delantera. Estas modificaciones pues por lo regular se ven entre los 50s y 70s en los autos gassers, que eran pues bueno, los que usaban una modalidad de tipo de drag muy famosa en esas épocas. Y pues bueno, todavía en carreras vintage todas siguen utilizando este tipo de autos, ¿verdad? Otro de los autos destacables, notables, sobresalientes, como dice el Jima, es un Chevy Impala del 58, blanco con unas, podría llamarse unas franjas doradas y rojas. El vehículo original y utilizado en la película disponía de un motor 348 con carburadores cuádruples y transmisión Saginaw de 3 velocidades, que tristemente tras la película fue vendido en un estado bastante deplorable. Y su comprador lo tuvo entre el 74 y 2002 aparcado en un garage. Desde entonces ha tenido numerosos cambios de motor y pues bueno, ahí lo tienen, ¿verdad? De lástima. Y se da el caso de que casi todas las réplicas que hay, que se han hecho en base a ese auto, lucen mejor que el auto de la película, fíjate. Ay, qué pena. Y pues también el otro de los que no se puede ir sin mencionar es el Thunderbird 56 blanco de la rubia. También. Todos quieren, claro. La rubia superior, ¿eh? Y el carro también. Fíjate. Adelante. Que en esa película de estaba buscando el dato, pero no supe a qué carro pertenece. Ajá. En su primera película de THX de George Lucas, ¿sí? El nombre de la película THX 1138 es la placa de unos automóviles de American Graffiti. Uh-huh. Pero no encontré ahorita rápidamente a qué auto de los que comentas. Uh-huh. O quizá otro ha de ser uno de esos, de lo más importante. Trae la placa. Uh-huh. De su película anterior, ¿no? Pero pues es un dato interesante, sí, ¿no? Adelante, Arthur. Muy bien, seguiré con los tipos de carro de tecnologías. En los 80s había una serie muy famosa en el Canal 5 que se llamaba Automan. Esta serie salía, bueno, el carro insignia era un Lamborghini Countach. ¿Se acuerdan de ese? Fabuloso, sí. El cómo daba las vueltas a madresísimas y se embarraba siempre, ¿verdad? En el vidrio, ¿no? Fíjate que ahorita estaba pensando en que si llegaban a mencionar el de Automan, ¿qué carro era? Lamborghini. Lamborghini Countach. Sí. Del 87, ¿verdad? No, creo que es antes. No es que el Lamborghini Countach está desde la serie del 80 hasta el 90. Uh-huh. Pero poco Countach. Desde el 74. Sí. Desde el 70 ya hay Countach. Es de los. Sí, del 1974 al 90. A ver, mira, yo entiendo lo siguiente. Uh-huh. Lamborghini le pone nombre a sus carros en base a toros sementales. Por eso nunca se repiten los nombres. O sea, el murciélago, el Diablo, el Gallardo. Es lo que dura 4 o 5 años del auto y lo quitan porque para él cada carro es como un semental. Entonces, no es como Thunderbird o como... Sí, que duran 6 generaciones. Sí, ándale, o como Mustang, que es el nuevo Mustang y luego se cansa la generación y luego es el completamente rediseñado Mustang, etcétera. Entonces yo pensaba que la corrida del Countach había sido como más del corta. 82 al 87. No, fíjate. No, pues de hecho, el Countach y el Diablo son de los más longevos de Lamborghini. Lo que pasa es que fueron de los vehículos más futuristas que salieron en aquel momento. Entonces, yo no conozco cómo es un Lamborghini Countach anterior al 87. Yo me acuerdo el de los Porsche 85. Pues el de Automan. Sí. Me acuerdo los póster esos ochenteros. Con el alerónzote. Sí, que hasta había una hasta película patrulla, de parodia que en Beverly Hills las patrullas eran Lamborghini. Sí, ahí decía, Beverly Hills Police. Sí, de los póster. En Dubai, actualmente traen son Bugattis. Lamborghinis, Bugattis Porsches. Puros carros de esos, güey. No mames. Pero pues bueno, también. ¿Qué onda? Hay que irnos. Muy, muy padre. No, pero qué padre. Qué padre que mencionaste. Ir de turista a alguna ciudad, la que tú quieras, y que la policía local, el tránsito sea un Lamborghini. No, ahí sí yo sí me hago una foto, güey. No mames, güey. Ay, de huevo. Adelante, Mijima. Te pones de arrésteme. Bien, siguiendo con una línea ochentera, que es de mi época juvenil, la camioneta. Ay, güey, aquí está. Una pickup GMC Sierra Classic 4x4 de la serie de Glenn A. Larson, Profesión Peligro. Interpretada por el hombre nuclear, Jorge Candelas. Exactamente. No trae datos de qué motor trae y todo ese tipo de cosas. Ya ves que trae unas llantas como gordas y está. Sí, que de hecho. No hay episodio en la que nomás ande salte y salte la camioneta con Chapulín, ¿verdad? Sí, tipo el General Lee. Sí, pero en camioneta. Esta película de eran dobles de cine y que también la hacían de detectives y demás. Sí, como de detectives, exactamente. Yo no sé si puedes darme más datos de esta camioneta Pico GMC Sierra, porque digo, no encontré datos técnicos. Pues, ¿no? Bueno, no, pues al parecer la camioneta lo único que tiene modificado pues es la suspensión. De ahí en más ha de traer el motor 350 que comúnmente manejaba Chevrolet, que ya después de lo del embargo petrolero y todo eso, ya todas sus máquinas no tenían una cilindrada ya muy grande. Entonces como que el 350 se quedó en el motor estándar de Chevy. Y que trae gasolina de madre, ¿verdad? No, y aún así. Y aparte la sus tumbaburros, sus focos y la su barra roll bar con atrás, luces. ¿No? Sí, con sus luces y toda la cosa. Y bueno, ¿no? También una serie entrañable. Y pues cómo olvidar su camioneta, ¿no? De Colt Severs. Adelante, Tuetanus. Ok. Este es uno de los vehículos más icónicos de la ciencia ficción. Y es el auto de policía de Blade Runner. Ah, pero ese vuela. Bueno, pero es un auto, ¿no? Es un auto, sí, de hecho, claro, es un auto. Claro, tiene una doble configuración porque también porque avanza por tierra. Aparte, exactamente, ¿no? Sensacional. Va por tierra, sí, y tiene despegue vertical. Y vuela y es que ya nos estamos acercando a la fecha, ya la pasamos. La de Blade Runner, no, ya la pasamos. O sea, ya en el futuro y todavía no volamos. No, wey. Ya no. Qué pena. No, ya no. Es de las cosas que no sucedió, ¿verdad? No, estos autos que eran apodados como spinners, son vehículos que pues pueden maniobrar, como mencionaba, tanto en su modelo convencional, autos terrestres, o volando. Creados por el diseñador industrial Sid Mead, quien también realizó diseños para películas como en Alien y en Tron. Sus diseños han sido homenajeados en las precuelas de Star Wars, en las del Quinto Elemento y en las de Volver al Futuro Parte 2. Por ejemplo, los vehículos que vemos en el futuro de Volver al Futuro 2 están basados precisamente en este modelo. Sí, incluso eran vehículos tan especiales o que solamente los traía o la policía o la gente de oriente, ¿no? Sí. Sí, algo que para nosotros nomás era verlo y que se te caía la baba, ¿no? Sí, ¿no? Y ves, por ejemplo, como helicópteros, ¿no, güey? Sí, y ves, por ejemplo, los videos de detrás de las cámaras de Blade Runner y ves cómo hicieron que realmente funcionaran. No, son una belleza. Esos autos son hermosos. Y volvemos hermosos a lo mismo, ¿no? El efecto práctico, otra vez, para suplir lo que no había en ese entonces, ¿no? Estaba el otro día alguien criticando mal, o sea, de criticón, ¿no? De crítico, sobre estaba comprando dos películas, no me acuerdo qué películas eran, pero sí que cómo era posible que esa película ochentera que nosotros lo teníamos instalada así como en un altar, pedestal, estuviéramos nosotros ahí todavía anonadados cuando hoy día el CGI. Dije, güey, pero en ese entonces no existía eso, güey. No. O sea, lo más que había era, como te digo, como le dije otra vez, eran láminas de acetatos donde dibujaban y hacían algunos efectos de ese tipo, ¿no? Como a manera de capas en Photoshop. No, y fíjate, el mejor ejemplo de que el CGI no es lo mejor para muchos casos, digo, habrán situaciones donde es muy bien empleado y se ve perfectamente y es necesario incluso, pero hay otros donde el uso del CGI echa a perder el mismo efecto. Te voy a poner dos ejemplos: Sharknado y Tiburón. Fuera del fuera de la del cotorreo y todo el rollo. O sea, como dice el Canela, ¿sí hablando en serio? Sí, sí, o sea. Por ejemplo, en Sharknado pues ves a los tiburones y ves todo el pedo y todo y son súper realistas y todo lo que tú quieras, gustes y mandes, pero es CGI e inmediatamente tú sabes que algo está mal. O sea, te brinca, algo te brinca, claro. Y tu cerebro no lo acepta. En Tiburón tú veías un animatrónico que era un robot, era un vilmente un mono mecánico que lo movían con cables y lo movían con poleas y todo lo que tú quieras, gustes y mandes, pero ahí estaba el armatoste, ¿no? Sí, entonces la misma reacción de los actores era diferente. Y la verdad es que tú lo ves y dices, ay, cabrón, pues sí es el tiburón, güey. O sea, sí te imponía, güey. Incluso el año pasado nos dieron dos grandes lecciones en Mad Max y en The Force Awakens. Claro. De cómo mejor póntelo a hacer así en vivo, ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y en vez de invertirle al diseño por computadora. Sí, y por eso es que este vehículo, el Spinners, o el vehículo de policía de Blade Runner, se lleva las palmas porque era un vehículo práctico, estaba perfectamente bien diseñado, sí. Incluso los tableros y la manera de controlar el vehículo tenía bastante sentido, y tú lo veías y lo aceptabas perfectamente, y no decías como algo, ah, es de ciencia ficción. No, güey, lo veías como algo tangible, o algo que sí podía suceder. Sí, incluso en ese no, bueno, pues ya es bastante lejano que 82, ¿de qué año es? ¿Blade Runner? 81, por ahí. Ay, sí, más o menos. Digo, yo ya se me hace que es 82. Pues prácticamente saliendo de la primaria, a la hora de la comida, digo, eso se me figuraba a mí que era lo que tenía en la mano, los exprimidores de limones, eso se me figuraba que era el vehículo. Es 82. Sí, el 82, así como que la bolita y luego ya el perrito. Sí, y digo, ya me empezaron a salir pelos, pero empezaba yo a jugar ahí en la mesa con el exprimidor de limones jugando a que era este vehículo, ¿no? Sí. Sensacional. Bien. Incluso no la tenía ni apuntada, güey, pero sí, buena aportación. Adelante. Ay, güey, ya. Es que estaba... Eructando. Sí. Eructando. Es que soy un eructito. Así que la gente dice, ¡eres un erudito! Se dice eructito. Hablando con propiedad. Total, 1977, año que todavía no llegaba el dios a la tierra. Yo sí, ¿verdad? Pero el dios no. No, yo todavía tampoco. No he llegado. No manifestado como tú. Sí, no me había manifestado en este mundo. Hubo una película que fue la más taquillera, únicamente por debajo de Star Wars, que se llamó Smokey and the Bandit. Smokey and the Bandit. Con Burt Reynolds. Ah, claro, sí. Aquí se conoció como Dos Pícaros con Suerte. Suerte. Aunque todos dicen que se llama Los Caraduras o Los Caradura. Sin embargo, esa fue traducción española y todos los que la conocen por Los Caradura, todos los que la conocen por Caradura fueron la chaviza que la conoció por internet. Y que ahí sí aparece como Los Caradura. Porque yo me acuerdo de ella como Dos Pícaros con Suerte. Dos Pícaros con Suerte. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, claro. En el Canal 5, efectivamente. Entonces ya me ha tocado mucho de que, sí, en la película de Los Caradura o Los Caraduras. Y digo, chingas, que sabes que eso sí fue traducción española. Y en internet, pues la que arroja es la traducción española. En esa película sale un automóvil que resulta icónico en muchos aspectos. Sale de nuevo, igual que Kit. Un Transam, un Firebird Transam. Firebird es el automóvil, la marca es Pontiac. Y el Transam era como el Camaro Z28, como el Irok. Era como el Plus, era la versión más, nice, más equipada. Sí, o sea, el Transam Por lo general era el que tenía el techo en T. Sí, T-tops, sí. Que también he escuchado muchos que dicen tip-tops. Que trae el águila, ¿no? En el... Es un fénix. Un fénix. Es un ave de fuego. Perrote, ¿no? Sí, sí. Lo hacen como la respuesta inmediata al Thunderbird. Thunderbird. Y son Thunderbird. Los, la dupla Camaro Transam, que fueron los que rescatan a General Motors del tremendo éxito que tuvo Mustang. Entonces, siempre sacaron el Camaro como punta de lanza. Y luego venía el Camaro equipado junto con el Firebird. Y luego ya venía el Transam para poder rellenar toda la vida de la generación. Cuando se llega en esos momentos, a mí particularmente, los Camaros de inicio de los 70 o de mediados de los 70, los que son así muy largos, como el Bumblebee, a mí no me gustan. Ya ahorita los acepto porque ya tiene un aspecto más antiguo. No, güey, pero el Transam a mí se me hacía perro tototote. Ya sé que es el mismo pinche carro, nomás con frentes diferentes, pero se me hace perrotote. Tenían la particularidad de este hermoso automóvil que aprovecharon esos dejos dorados en los rines, esos clasicotes como de panal de del Transam. Y aprovecharon para ponerle ese fénix completamente dorado en todo el cofre y el bisel de la toma de aire del material este plástico que sobresalía del cofre, con ese biselito dorado hicieron un carro absolutamente hermoso. Sí, es una chingonería. ¿Qué de carro era ese? Madre. Bueno, de 1977 y 78. Sigue uno que muchas personas confunden con el mismo Bandit, que ya tenía los faritos más cerrados. El Bandit original los tiene los faros hacia adentro. Incluso tiene un faro, un bisel dorado también alrededor. Y tiene un biselito cromadito alrededor de los dos gajos que forman la fascia. El que sigue ya tiene dibujaditos los cuatro cuadritos en la fascia de ese mismo material con el que estaba la cubiertita del cofre, que se llamaba Endura. Endura era un material desconocido, muy parecido al plástico, que desarrolló Pontiac para engalanar a su ave de fuego, ¿eh? Entonces, por eso desde 70 al 72, que es el que tiene los cuatro faritos chiquitos, tenía ese frente. Primero sale en el 67, ¿no? Sí. 67, 68 se me hace que es igual. Y 69 y 70 se me hace que es el 69, que yo digo. 69, creo. Porque 69, el 67 salió el Camaro. Sí, en el 67. En el 67. El Pontiac, ¿verdad? Ya sale como en el 69, el primero. El Firebird. No, si hay uno anterior, hay un Firebird. Es el que tiene el bisel dorado alrededor de toda la coraza y los faros hacia adentro. Y luego siempre repetían la dos. Y luego el de los faritos cuadraditos. Total, ese material no existe. Es una invención de Ponte que se llamaba Endura. Y con eso engalanaban esos carros. Era absolutamente hermoso, ¿eh? Es uno de los carros que se ganó su lugar. Y el nombre del Bandit no era a propósito del auto, sino del mono, ¿eh? Sí, pero de la película. Toda la banda conocemos al Transam de 1977 como el Bandit. De hecho, ahorita es uno de los carros más cotizados y más difíciles de encontrar. Aquí en Durango he visto nada más uno. Y lo trae medio chafón. Un maestro mío tenía uno, un Transam con el águila. O sea, a mí se me hace muy chingón ese carro, ¿eh? Dorado. De los... Está sobrevalorado, ¿eh? En realidad, ¿no crees que es un modelo? Sí. Sí. ¿Pero qué? ¿Por lo escaso o por qué está sobrevalorado? A lo mejor por lo escaso. No, es que mira. En algún momento la gente se dio cuenta que te lo ofrecían como el Bandit y salió en una película, y eso quiere decir que cuesta 5 veces más, pero no. Son carros del orden de los 10,000 a los quizá $18,000, pero no son carros muy elevados. Con los programuchos estos del History Channel y el Discovery, del restaurador y todo. Hubo personas en Estados Unidos que pidieron sumas por encima de los 25, incluso $30,000, pero en realidad no, la antigüedad no se lo permite, porque ese modelo, ajá, llegó hasta el 81, entonces, okay, no es un carro tan antiguo, está sobrevaloradillo. Órale. Yo ando tras uno guinda, yo también. Pero... No, yo sí, el que he visto es negro. Pero pues como no tengo casa, no puedo pensar ni en el Nova ni en el Kit. Oye, ¿no? Y fíjate que el que traen todo el frente es como dices tú, es como plástico y lo traen muy deteriorado. Ahí, ¿cómo se podría restaurar? Pues ya con materiales nuevos o qué pedo. Sí, con, pero sí pegarán con esa madre. Sí. Okay. Sí, con plástico líquido. Es caro, pero queda como de agencia. Next. Se cortó la inspiración. Sí pega, dijo que sí pega. Está perfecto. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar de la película de Cruel Intentions o Juegos Sexuales, donde estudiantes de una escuela secundaria exclusiva del Instituto de Nueva York deciden hacer una apuesta, cuya apuesta radica en con todos, pues. Sí, sí, sí. La apuesta era por un jaguar, donde Sebastián era, si lograba tener relaciones sexuales con Annette, una chica virgen, que al menos esperaba ser virgen hasta el matrimonio, se quedaba con el vehículo. El vehículo, a mí me encanta, está impresionante. Realmente, en la película... ¿Te impresiona su vehículo? Sí, sí, la neta sí. La fascia es redonda, pequeña. Tiene las ¿cómo se llaman? Las que cubren las llantas, ¿cómo se llaman? Salpicaderas. Las salpicaderas van hasta atrás, prácticamente se unen con la parte de atrás del carro. Es solamente biplaza. Y bueno, el jaguar que sale en la película está restaurado. Hay pocos modelos como ese. Es un Jaguar 56 XK140 Roadster. ¿Y qué más les puedo decir? Bueno, a mí en lo particular me gustó muchísimo ese carro. Es de los pocos carros antiguos o abajo del 50 que sí me gustan. Y vale la pena. Hasta eso. Bueno, señor. Bien, yo voy a continuar. Ronda final. Chan, chan, ah, ya entonces, es el combo, ¿no? ¿Verdad? Entonces ¿verdad? Déjame final. A perro y deja, no menciono el Ferrari 308 de Magnum PI, ni ya, tampoco perro. Voy a mencionar la moto de Tron. Pinche. Bueno, está bien. Me voy a regresar a 1975 con el Ford Gran Torino de Starkey y Hutch. Ya, perro. Serie protagonizada por Starkey, pues. Paul Michael como el detective David Starkey y David Soul como el detective Kenneth David Hutchinson. Consiste en 92 episodios de 48 minutos y un episodio piloto de 90 minutos creado por William Blinn entre el 30 de abril del 75 y el 15 de mayo del 79 en la cadena ABC. La serie trataba de dos policías de California que conducían a gran velocidad una autopatrulla. Dirigidos por Jack Scarrett bajo el nombre de Claude Ennis Starrett Jr., quien al término de la serie se dirigiera a... Perdón. Quien al término de esta serie dirigiera la serie de los Duques de Hazzard. No, mira. O sea que... Y fíjate la curiosidad... ¿Le gustaban los carritos? Y fíjate, los colores... O sea, no, el Torino, pues, es rojo... Rojo con blanco. Chillón, y luego el General Lee naranjota. Bueno, los Gran Torino de 1974-76 se utilizaron en la popular serie de televisión. Los productores necesitaban un coche llamativo para los personajes principales. Dado que Ford, mediante su programa de préstamos, era el proveedor de arrendamiento de coches en la pantalla a través de su estudio de televisión de coches... Se decidió finalmente por los fabricantes que un Gran Torino de color rojo brillante y dos puertas sería el vehículo escogido para el episodio piloto. Para dar al Ford Gran Torino un aspecto menos mundano, una gran franja blanca se añadió a sus costados. Asimismo, se le dotó de llantas de aluminio MAG de 5 rayos y neumáticos grandes traseros que sustituirían las ruedas de serie y amortiguadores hidráulicos que dotarían al coche de una inclinación más agresiva. El programa de televisión se hizo bastante popular entre el público y gran parte de esa popularidad se ha centrado en la estrella del mismo, el Ford Gran Torino. Ford no podía dejar de prestar atención a los intereses del público en el Torino de Starkey y Hutch y decidió sacar una versión réplica del coche de televisión. El Gran Tomate Rojo, como así lo llamaban en la serie, dio el salto a la gran pantalla y le robó el estrellato a los demás protagonistas de la serie de TV de aquella época. Tenía que ser. La idea de pintar el coche tan chillón y además de trazarle una raya blanca, que casualmente recuerda el símbolo de Nike, hacía que cada que salía el Gran Torino en TV, los fanáticos quedaban cautivados por su rendimiento, su velocidad y su estilo. Otra de las características con las que vino equipado este vehículo eran sus llantas, ya con que mencionamos, MAG de 15 pulgadas, esas que no sé si las conozco, que le llaman de frijolito, ¿verdad? Rines. A los rines, así es. ¿Cuáles y son esos, güey? Los usan mucho en los Mustang. De hecho, en los Mustang. El marca Krager. Ajá. Es, sí. Que tienen así las perforaciones así como baladitas. Sí, entonces, sí. Que tienen unos agujeritos de frijolito. O sea, yo vendí unos bien baratotes de esos. Por cierto, los traía el Maverick. Principios de los 80s. Y bueno, pues, ¿qué más podemos resaltar de este vehículo? Pues. De frijolitos, Simón. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Adelante, adelante. ¿Qué sigue? Se le dio. El Estoy Combo. Está bien, yo ya también este no voy es el Estoy Combo, ya. No, manches. Yo no voy a hablar entonces ni de Herbie, ni del carrito de los supersónicos. No, pero Herbie es ñoño, ¿no, güey? Ni de este... Bueno, pues, adelante. Ni del Jeep de MacGyver, no. Este, de otra serie de televisión. Está padre. ¿Tiene auto? ¿Sí? Ahorita le habla. Todavía tienes una vuelta, güey. No, bueno, ya es la última esto. No, es que ya tengo. No mames, pero yo no sabía que era la vuelta. Yo no hice Estoy Combo, güey. Pues les estoy diciendo que es la última. Nada más que no me hace caso. No es cierto, pero. Tienes todavía la última vuelta. Es cierto. Pero empezaba con Berna. Claro, claro. Ah, bueno, el pedo. Pero tengo que tener chance. Sí, entonces voy a hablar del tráiler del Guerrero del Camino. Ay, qué bueno. Perro, que ya no cabía en mí. Estoy Combo, güey. Okay, dos mujeres. Este, conocido, bueno, esa serie era de Highwaymen, o El Guerrero del Camino, un mundo como pues, apocalíptico, y este, y bueno, lo interesante de este tráiler es que cuando se detenía y tenía que hacer su relajo, se transformaba en un helicóptero, ¿no? Y salía, genial, a mí me gustaba muchísimo ese tráiler. Mijima. Bien, este... No, ya no dijimos nada, el pinche no, sí. Nadie iba a saber qué era ese camionzote. Era un pinche camionzote supuestamente arreglado para que fuera rudazo, que quedó feyote, pero cuando yo era niño... A mí me gustaba, y había otro, ¿verdad? Así que traes como un carrito plano. Cuando vi la de Mad Max Fury Road, que salen los de los picos, y es que sale también el tráiler con un montón de picotes, recordé el del Guerrero del Camino. Perro, oye, y el amigo del Guerrero del Camino traía uno que traía un carro medio plano, ahora que se asemejaba mucho al tanquecito que dijo de Alien. Nada más así que jalaba el carro. El pinche trailer estaba perrote. Sí. Era el lobo del aire en trailer, güey. Ándale, Simón. Bien, para presentar mi combo, traigo como arma principal el automóvil Durango 95, que fue presentado en la película La Naranja Mecánica, en aquel ya medio lejano año 1969, cabalístico, por cierto. Y el dato de este automóvil Durango 95 o Pro 16. Se crearon solamente 3 unidades y ahorita les voy a platicar su historia. Este es un auto que en aquel año 69, ya medio lejano, así pensaban ellos que iba a ser el deportivo del futuro, ¿no? Es un auto que tiene una altura apenas de 87 centímetros, de líneas redondas, no tiene puertas, en ningún lado tiene puertas, tienes que brincarte prácticamente la barda para poder subirte a él. Tiene un motor Austin de 1.8 litros y no tiene ni siquiera 100 caballos de potencia, pero es un deportivo, ¿no? Está hecho de fibra de vidrio, carrocería, sobre un chasis de madera. Este auto va madre. Ahora ahí les va. Sí, es de pedales. La historia de estos tres era autos jalado de por dos caballos. Como carruaje egipcio, güey. De los tres, fíjate, el primero fue vendido al músico norteamericano Jim Webb y el coche se incendió, ¿sí? Dice que al parecer la carrocería apoyada sobre madera contribuyó bastante a que ardiera este automóvil con número de chasis AB Diagonal 2. ¿Quién sabe por qué, va? El segundo, AB Diagonal 3, fue presentado en el London Motor Show de 69. Sí. y ganó el premio como el mejor diseño británico. Fue vendido al músico Jack Bruce, bajista de los míticos Cream, y luego al doctor Clyde Now, que tuvo el coche hasta 1983. Después fue vendido a la colección particular de Phil Karam en Ottawa, Canadá, y parece que es el único ejemplar que todavía se puede conducir. Y el tercero, el Pro 16, que es el que estamos hablando de la película, pues bueno, ¿no? Es el que, digo, se utilizó para algunas escenas de escape de estos pandilleros extraordinarios, medio fresoides. Y lo más padre, que ya lo platicamos alguna vez en el ¿en cuál revisamos esta, la naranja mecánica? No me acuerdo en qué programa fue, que la música de esta película es de Beethoven, ¿no? Entonces está padrísimo. Y como padrinos de mi combo, quiero mencionar a los tres Robert que salen en las películas de Misión a Marte. ¿Se acuerdan de ese? Sí. Pues ese tipo de automóviles me gusta mucho, de vehículos como lunares, de llantas gordas, todo terreno, se me hacen muy chidos. Misión a Marte. Misión a Marte, sobre que al planeta amarme. A ti nadie te puede amar, güey. Jamás se comprobó. Me asusté, dije. En la película del Marciano, la que vimos el año pasado, que también incluso Martian tiene ya prácticas reales, incluso la última nota que leí sobre este tema era de que ya estaban haciendo pruebas para ponerle un habitáculo y estar ahí algunas semanas trabajando para alguna vez viajar a otro planeta. Y en la película de Prometeo, es el vehículo donde van las motos, como unas que cuatrimotos, y aparte va un rover ahí acompañándolos para llegar a esas pues donde están las naves ahí enterradas, ¿no? Esos tres padrinos traigo como combo. Y sí, repito, me gustan mucho ese tipo de vehículos todoterreno. Ah, y el carro de la Pantera Rosa, no se me olvidó. Bueno, ya habrá más tiempo para decirlo. Adelante, güey. Mi este combo. El taxi del quinto elemento, que es un homenaje precisamente al auto de Blade Runner, donde ya vemos autos voladores. Está basado precisamente en los taxis de Nueva York, con la misma estética, el mismo look cincuentero. De hecho, basado en la película de taxi de... Ay, ¿cómo se llama el idiota este que tiene un verrugo aquí? Robert De Niro. Sí, y este, bueno, pues está maniobrable, confiable, rígido, configurado por su poseedor con sistemas detectores de amenazas, bloqueador de escáner y piloto automático. La maniobrabilidad era fantástica, y a pesar de que es una película, pues ya viejita, es noventera, los efectos especiales se siguen viendo formidables ahorita. O sea, sí, no, las ves perfectamente bien y ni te das cuenta de que tiene ya 20 años la película. La estética de la película te permite ocultar algunas cosas y aparte no pasa el tiempo. Sí, no, está muy bien hecha, está muy bien hecha, con una estética temporal, y precisamente tuvieron el tino de ocultar esos detallitos y le sacaron buen provecho a los efectos. La estética de Mila Jovovich también disfraza todos esos efectos. Multipass. Distrae tu atención. Multipass. Claro. Luego, mi otro combo aquí es Speed Racer, el Mach 5. Ese auto, todos lo tuvimos en algún momento. El Meteoro, todo el mundo lo tuvimos en algún momento. Yo lo tengo todavía. También era el equivalente de kit, pero de carreras, güey. Porque hacía todo, también hasta te servía el capuchino, güey, mientras ganaba la carrera, güey. Hacer una mamada. Porque giraba las llantas para que la tracción fuera perfecta. Sí, no, era una mamada de carro. Volaba, se sumergía, hacía pendejada y media, ¿no? Pero el carro en sí, la estética del carro era precioso, estaba muy bonito hecho, estaba muy, muy padre las líneas. Y mi tercero y último es el Lola T70 de THX 1138. Que eran los carros de la policía, que eran basados en prototipos de Le Mans, de esos autos de carreras. Estaban también fregoncísimos, se veían perros, y más como patrullas, además con esa estética de patrullas se veían perrisísimos. Terminas. Bien, ahora del Estoy Combo. Condorman 1981, una película chafota de un superhéroe chafota, pero sacaba un carrazo, güey, feyote, pero en ese momento se me hizo espectacular, amarillo con un pinche cóndor ahí mal pintado. que probablemente era un Corvette, ¿no? Si era así de ese tipo, no, así muy muy aplanadito. Corvette. Y recuerdo mucho que lo perseguían unos Porsche negro por la carretera y el carro se abre ya cuando lo van a agarrar y sale una moto, o sea, sale, hasta me acuerdo que se acomodaba el guacho, luego se abría el carro, salía la pinche moto, se me hizo espectacular. Y luego a propósito del Condor Man, había una serie también ochentera que se llamaba Street Hawk, que aquí en Mexicópolis se llamó Condor, la moto fantástica. No sé por qué, en qué momento vino lo del Condor, ¿verdad? Pero era una moto que básicamente era kit en moto. No pegó mucho, pero la pasaban los domingos. Yo recuerdo que regresábamos de misa, fíjate, me llevaban a misa. Y regresamos con la familia y había tiempo para alcanzar a ver una parte de la serie de Condor y luego veíamos el Wiri Wiri. Condor, moto fantástica. Sí. Y por último, qué bueno que se aventaron el de la Pantera Rosa y el del Guerrero del Camino. Entonces ya nada más para meterlo como cereza, el GTO de la película Triple X. Largamente esperado, sí, ese hermoso GTO de 1967, largamente esperado por mí. Venían las primeras imágenes en la revista, estaba esperando con ansia película. Fue un desgraciado churro infeliz, pero el carro que nos regalaron es hermoso, Sí, otro Elia, ¿no? El verdadero, exactamente, el verdadero predecesor de los Muscle Car, o sea, el verdadero primer Muscle Fue Car. Fue el primer Muscle Car, de hecho. El que lo pudo ostentar, el Gran Tigre, le decían. Porque precisamente ese modelo, en el comercial destapaban la cajuela y salía un tigre. Salió un tigre. Que decían que era el más potente que había, el GTO, una belleza de carro. Y con eso finalizo. Bien. Punch. Muy bien. Para cerrar, me voy a una de caricatura de mi infancia. Bueno, a varias, con mi Estoy Combo. Número uno, Los Picapiedra. Que traído al presente el troncomóvil pesaría alrededor de 4.5 toneladas. O sea que físicamente era imposible. Cada rodillo. Ya en total era imposible. ¿Cómo lo parabas, que lo pudieran? Sí, imagínate. Con los talones, güey. Con los talones. Y para arrancarlo. Muy bien. Entonces, entre Pedro, Vilma y Pablo, pues, están mamadísimos de las piernas. Después, obviamente, nos remontamos al siglo siguiente y nos vamos con los supersónicos, con los carros que vuelan. Yes, sir. Que ahorita, tristemente, lo más que hemos llegado son los Tesla, que ahorita se manejan solos. Y casualmente, en esta semana, se tuvimos el primer fallecimiento. Sí, y de hecho, estaba botana eso dentro de la tragedia. Pero ¿cómo se llama? El Estado no sabía cómo dictaminar el estatus del accidente, sí, porque es multar. El primer caso en donde una persona fallece por ir conduciendo el piloto automático. Ajá. Entonces no sabía si era negligencia del conductor o del programa, o del camión, que fue imprudencia del camión donde se embarró el carro, o cómo, o sea, no había jurisprudencia, que es el término. Rise of the Machines. Pero en el Rise of the Machines. De volada Tesla dijo, ¿sabes qué? Sí, tenemos piloto automático, pero es responsabilidad del piloto. Estar atento. Pero sí, casualmente. A lo mejor está echando pata. No, y es que lo que pasa es que iba el tipo en la carretera, pues, y un camión da vuelta y el auto no detecta y se mete debajo de la caja del camión. Y siguió avanzando el carro, o sea, se los rebanó, ¿no? Fúmbale. Entonces, y salió y todavía se quedó embarrado ahí en lo que el camión da la vuelta. Entonces, obviamente hubo ahí un problema con el sistema de radar y de detección del carro, que no detecta la caja y se mete por debajo de ella. Y vámonos. Sí, ahorita están checando para ver dimensiones, alturas y otras cosas, y saber principalmente qué fue lo que falló. Pero sí, irónicamente, ya estamos en el 2016 y todavía los carros no vuelan. Lástima. Ese a mí Estoy Combo. Bien. Y bueno, y terminamos. Ya. Qué triste eso. Me faltaron 52. No. Bueno, también. Pero pues bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Fue un episodio diferente, ahora un poquito distinto a los que estábamos haciendo las últimas fechas. Ya había que cambiarle un poco la dinámica. Y comentarios finales. A mí me faltaron los siguientes carros. No, pues fíjate que muy a gusto. Es de mis pilares frikis fuertes. Los automóviles, no como el Verne, desde luego, que es el experto. Pero me gustan mucho los automóviles. Sí, tengo algunos. Ahorita a lo largo de la plática, hasta ganas me dan de tener casa para empezar una colección. Modesta. Sí, una casa modesta de 3 o 4 colección. Para que quepan todas las colecciones. Y es todo lo que tengo que decir al respecto. Adelante. Yo pensé que para que quepan tus dinosaurios. Que caminen. Parte, ¿eh? Fíjate que dentro de, hablando de colecciones modestas, uno de los coleccionistas más famosos de carros es Jay Leno, que cuenta con 75 carros. Obviamente todos son casi de película. 19 motocicletas. Que supuestamente comenta que su colección es invaluable, ya que día a día sigue aumentando el costo y el valor de sus vehículos. De hecho, su garage es de los primeros que fueron completamente autosustentables con energía solar, güey. Porque era un pedo mantener eso, güey. De hecho, hay dos episodios muy buenos en el Discovery de varias de presentaciones de sus colecciones, y están muy impresionantes. Pagaba. Es comediante. Pagaba una bodega de un avión. Sí. De aviones, o sea, en el aeropuerto, para tener parte. Por eso hizo ese estacionamiento. Sí, es el de la barba partida, es el caraculo famosote, un canoso sí, cachetón con la barba exageradamente partida. Comediante talk show. Que es de. Pues aquí no hay equivalentes, todos valen por pura chingada. Pero es un presentador de un Franco. Talk show muy. Ándale. Pero volvemos a Venecia con Xochimil. Sí, exactamente. Sí, entonces este sí es famosillo. Tiene comentarios políticos muy correctos y cosas así, pero ese es otro tema. Sí. Berna, comentarios finales. Bueno, pues espero que les haya gustado el episodio. Ahora con una temática un poquito diferente a, como decía Jorge, a lo que están micro acostumbrados. Micro. Micro. Y. Sí, pero. No, digo, acércalo. Ah, es que estoy guardando mi equipaje. Ya se quiere ir. Sí, y mi dirección es perfecta. Y los esperamos en la segunda parte. Ya por ahí la estaremos programando. Ahora con otro tipo de vehículos. De vehículos, ¿verdad? Adelante, Artur. Ah, la moto de Tron, maldita sea. Sí, la dijo. Sí, la dije en mi Estoy Combo. Sí, ya sé. No, pues agradecido. Muy, muy padre la plática. Carros muy emblemático. No, sí. No cuentan. No, sí lo comenté también en mi Estoy con Bote. Sí. Pero bueno, esperando con ansias la segunda parte. Un saludo a todos y un abrazo. Como hasta segunda y tercera, ¿no? Porque vamos a hablar de los de Batimóviles. No, sí. Extraordinario. La verdad es que yo no soy tan fan de los autos, pero sí fácilmente puedo reconocer una belleza, ¿no? Un clásico. De los, todos los que, por ejemplo, tú que le echas tanto sentimiento a la descripción de esos autos que a lo mejor has tenido o quisieras tener, Verne es mucho más técnico. Hasta ¿no? te los pero imaginas, ¿no? Tú te desbordas en la emoción, eso se me hace muy padre. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana, ¿verdad? Ah, no, falta Candelas, perdón, güey. Adelante. Pues bueno, esperamos que les haya gustado. Les recordamos que nos pueden descargar directamente en iTunes, suscribiéndose, o en iVoox, o escuchándonos también en Stitcher, o ya si son huevones, pues también en nuestra página, en frikipodcast.net. A partir de las 10 de la mañana se publica el episodio con la información de todos los que estuvimos presentes. Y pueden hacer descarga directa del episodio. Si son desesperados, pues en iTunes y en iVoox desde las 4 o 5 de la mañana ya está, porque luego me están mandando mensajes a esa hora en la madrugada, que si ya está el episodio, ya está el episodio. Pero ni esperen que les voy a contestar a esa hora, cabrones. Pero ya lo pueden descargar. Y también déjenos sus comentarios, déjenos sus sugerencias. También en iTunes dejen sus valoraciones, sus estrellitas. Eso nos ayuda mucho para que también otras personas conozcan los episodios. Y así sigamos creciendo. Compartan. Esperamos que también les haya gustado la transmisión en streaming de la primera parte. Ahí vamos aprendiendo y vamos haciéndola. No se estresen, es para divertirse. Entonces no se estresen. Nos escuchamos. Ah, esta noche nos encontramos. Sí, gracias. Adiós, Sol. Poncho, su psycho coach. BJ McKay. Arthur Juan Kenobi. El Yimauta. Y Lord Tuétanos. Chely, feliz cumpleaños. Perdóname porque se me olvidó. ¿Cuándo es el día? Fue el día primero. Pero de parte de todos los que estamos aquí, muy feliz cumpleaños. Sí, felicidades. Sí, cumpleaños. Sorpresa. Feliz sorpresa. Todo fue planeado. Sí, sí, sí, sí. Cheli, cheli. Adiós. Compartiendo el mismo hombre, el mismo amor.